Y comenzamos. De nuevo. Este es nuestro episodio número 120 o el número 16 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos. Estoico, el ave fénix, empalador de vírgenes, señor absoluto del Valhalla. Por segunda vez. Sí, otra vez el tuétano. Cállate. Ahorita lo empiezo otra vez. Ya pues. La voz que acaricia. Uy, qué ganas. Uy, la voz pues, que acaricia. Uy, pues perdón. El condenado de Duramburgo. El Iván Solo. El Iván Auta. Y Lord Tuetanus. Mató a Rex. Vamos a comenzar con los saludos antes de que Iván siga interrumpiendo. Cállate. Uy, pues perdón. Saludos en esta bonita noche. Quiero saludar a Cheli, a Vale y a Bere, y igualmente a mis nietecitos, a Yoka y a Arwen. También quiero saludar a mis compadres, al Chamucus Magnanimus y a Patty. Muchas gracias por escucharnos, a mi amiguita Brittany y a Nayeli García. Ah, también quiero saludos a Moni, saludos a también las personas que nos escuchan. Dentro y fuera de nuestra hermosa. Tu dicción es perfecta. Mexicana. Un saludo a toditos. Y también a los que me han agregado en Facebook. Gracias por hacerlo. Ahí estamos. Saludos a mis brothers: Raúl Ceja, a Leonel Castro, Alex el Merlín, a Rafa Ramírez, al Richard López, a mi primo Isaac Márquez, a Noé Fernández, a Omar Cortés y a toda la banda que nos escucha. Cambio y fuera. Dejen que acaben de ponerse de acuerdo. Quién tiene el micrófono, quién tiene el poder y quién es el apoderado. Ya tengo el poder. No. Échate un discurso por micrófono. No. Eso es de Jim, acuérdate. Focus. No. Tan temprano, güey. Pues de vuelta aquí después de 15 días sin haber hablado con estas escorias. Ah, no habías venido, de veras, ¿verdad? No me había dado cuenta. Sí, pues que todos. ¿No viniste? Todos son Iván. Saludos, Iván. Pues con razón han durado las sillas, güey. Ok. No, yo no hago esas cosas, fíjate. Esas cosas son de mano caída. ¿Qué, romper sillas? No. Pinche tú, pinche tú y pinche tú. No dices pinche tú, pero te das de sentones. No, ya, ya, ya, ya. Antes de mis saludos, otra vez mi maldito. No me dejan ni hablar a mí. ¿Ya saludaste? Tú, no. ¿Ya saludaste? Pues ándale. Dale, güey. Bueno, no, ya síguele tú. Ok, que venga nuestro patrocinador, güey, adelante. El estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lili Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad. Bien, después de mi infame patrocinador, saludos. En la cortina número uno tenemos a Liliancita y Marianita. Ya nos dio de cenar. Sí. Muchas gracias, Liliancita. Gracias. Gracias, Liliana. Les ofrecí de más, pero no quisiera mirar y despreciar una. Aunque sabía. Hasta crees que va a durar. Pinches perros. Bueno, cortina número dos. Generación 82-85. Los que sobreviven. Buenas noches, jóvenes. Los que nos sobreviven todavía. Acabamos de agregar un miembro nuevo. Ahí lo encontramos en Kempandeón. O sea, lo trajeron para acá. Y no lo conocemos. Y le dije, no, espérate tantito. Deja tú, lo encontraron con la ouija. Pues, ¿cómo más? Venía entrando, saliendo, güey. Así es como lo quieras ver, ¿verdad? Estábamos adentro, venía entrando, güey. Ay, papá. Bien, cortina número 3, compañeros de la 501. Y quiero agradecerle a nuestro buen amigo, el señor que va pasando, a Turi Fonseca, a tu nieto Fonseca, por haberme acompañado al trooping que les platicaba ahorita de la casa hogar Juan Pablo II. Te quiere todo el mundo. ¿Te quiere? Ah, sí. Bueno, la verdad, muy padre, totalmente diferente a los troopings a los que estamos acostumbrados. La gente de Starbucks Durango, mes a mes, está haciendo ese tipo de obra social, llevándoles cafés y pan de dulce de lo que ellos hacen a los niños. Son 50, 60 niñas, puras niñas. Ah, pues se van a poner maníaca. No, es chocolate, güey, no es café, es chocolate. Ah. Sí, me expresé mal. No, imagínate toda la noche. Obviamente. Obviamente sin costo alguno, ¿no? Y nos invitaron para. Pues, como hamsters, güey. Para engalanar un poquito ahí el evento. Muy padre, digo, las monjas estas, a pesar de que pues pensamos diferente, pues, hacen una gran labor. El lugar este donde ellas están, la casa, está muy padre. Jardines, y tiene su capilla y su. Como que la sala común, sus habitaciones en buen estado. Está bastante bien. Obviamente han tenido ahí patrocinios, desconozco de quién, pero sí, sí, está bastante bien. Es obvio que las niñas están deseosas de un abrazo, güey, de una frase. No, man. Sí, no, no, culero, güey. Así desde que. Lo bueno es que traes el casco, güey, si no. Esa cara de que. Ay, güey, por eso se veía humadito en la foto. Sí. Traducción, Carlos. Sí, no, bueno, total, me conmovió un poco, acabo que traía el casco. La realidad le escurría por la junta. Es sudor, es sudor, es sudor. Estoy torturando demasiado. De alto nivel emocional y sentimental, especialmente para los que sean papás. Sí. No, sí, sí te cagas. Ah, pobrecitos niños. La verdad es que sí, incluso hay niños que son, que no tienen papás, que fueron aventados ahí en la puerta, seguramente. Y hay otros que sus papás son tan pobres que no las pueden mantener. Entonces las llevan ahí. Que las sean jotos, siempre las pueden mantener. Que la atoran, ¿verdad? Huevo. Y van a visitarlas cada fin de semana. Bueno, gran labor, sí, gracias a los de Starbucks por invitarnos. Dijeron que va a haber más eventos. No solamente ahí, sino. Hay que ir del friki. Sería chido, ¿no? ¿Qué les lleváramos? Unas tazas. No, pero yo digo en esta década. Sí, sí, sí. Sí, incluso ahí ya saltaron algunos candidatos. Ya saltaron, para... sí, cabrones, como están solitos. Ya saltaron. Ah, okay. Para hacer también labor social, ¿no? Llevar ahí algo de juguetes o cosas. Y no necesariamente porque sea Navidad, ¿eh? Sí, ya, hay que organizarnos unos aguinalditos, los llevamos duros. Ándale. Cosas de ese tipo, ¿no? Que la verdad serían bastante bien recibidas por ellas, ¿no? Hay que ir. Sí, bastante bien. Entonces fue un gran, gran evento, una gran experiencia. Cortina número 4, a Don Osiris. ¿Ya es Don Osiris? ¿Ya se casó? No, todavía no. Ustedes que están ahí pendientes de los muros, de todas las todavía cuestiones no. Sociales y emocionales que pasan en los muros. No de todas, se me escapan algunas. Cortina número 5, a nuestro ahijado Carlos L. Morales. Saludos hasta Culichitán, maestro. Cortina número 6, Arturo Montoya, Isaac Ramírez, Salvador Guerra, Leonardo Fonseca, que dice que sí se casa en julio. No hay marcha atrás. A Ramiro Boca y a José Antonio Arrabaro, que son mis amigos de Friki, o Friki Amigos Secretos Facebookeros, que me comparten cosas muy chidas. Y la última cortina, número 7, amigos Facebookeros. Enrique Valdepeñas, Eduardo González, Mara Calderón. Y en Twitter, los de esta semana y la semana pasada, porque me los comí, ¿verdad? Y no precisamente por ser ñoños. A Cucaramácara Comics, Cuchi FM, Star Wars Jalapa, a Jim Baumgartner, Charlie Suárez, Soledad Romero, Santiago, Frecuencia X, Omar Medina y al bofo de Jaime Castro, que es mi compañerito en la notaría pública, el número 23. Adelante, Lord Totanos. Ahora no, nadie te dio un follow. No, fíjate que... Porque yo creo que después del de hoy nos van a dar a varios. Felizmente ya pasó todo. Creo que las aguas volvieron a su cauce. Sin embargo, ahorita estaba viendo una foto de las que me hice ahí con las monjas en la casa hogar. A ver si alguien no se estresa por ahí. Me vale. Adelante. Bueno, y luego vamos a... nuestros seguidores en Twitter. Expo Akai. ¿Qué tú le vas a mandar saludos a nadie? No, amigo. JC Cedillo, Chanequín, Luis Cortés, Comics and Coffee, Mario H. Izquierdo, Carla Vargas, Carlos, Albert Soler Piano, David Ricardo BL, Calavera Atómica, Chef Ale Mendoza. En Facebook, a Iván Roberto Salas Buena, a Isu Martínez, Cristina Hurtado, Héctor Mancilla, Edgar Vázquez, Fello Luna, Katy S.A., Gabo Betancourt, Javier García, Frank Zúñiga, Guevara, Yasmín M.L., Saraí Larreta de Frías y a Víctor Chávez. Y en la sección cara del programa... Tienes muchos reclamos, amigo. Yo. Algo así. A mí no se me puede reclamar nada. Bueno, a mi compañero Godínez, Daniel, que siempre está escuchándonos. A Daniel Durán desde Costa Rica. pura vida. A Josimar Rosales, que pide saludos, señores y ancianos del saber friquiesco. Nin Starfire, yo. Ah, y un saludo para Estoico, que me preguntó en la semana que qué tan chaparrita era. Haz de cuenta, Wicked, 1.50. Por eso me disfrazo de Yagua. Es un hijo. Sí, es que ves que siempre dice Candelas, ah, la chaparrita. Sí, sí. Y estuvimos platicando por vez primera y yo le tuve que saludar porque a mí nadie me pela ni me agrega. Ah, no, no soy yo ese. No, aquí la estatura no tiene nada que ver, güey. Perdón. Su labor ahí en la Legión es sensacional. Sí. Bien trabajado. Platicando y luego le pregunté, ¿y si eres chaparrita? Dijo, sí, mido 1.5 metros. Sí. Entra gratis en las atracciones de los parques. Con el gallo Claudio así. Sí, pasa perfectamente. Bueno. Con tacones. Un saludo, Nil. Ha hablado la jirafa. Sí, a Kevin Iván Aguirre, saludos sabios frikis. Un saludo a mi amiga Fernanda, que la voy a poner a leer mis mangas. Deseenme suerte. Ah, chingado, sus mangas. ¿Cómo puedes leer las mangas, achis? Yo sabía que leían la palma de la mano, pero los mangas, ¿no? No, pues mucha suerte, güey, está cabrón. Ramón L. Morales. Y en la consagrada sección de Ramón L. Morales, mando un saludo a los tripulantes de la barcaza que lleva por nombre Friki Podcast y que navega por los mares del universo de fantasía, magia y sueños. Pepe Toro, para mi esposa Kenia, que recién cumplimos 15 años de compartir nuestras vidas. No manches, güey. A mis hijos Omar y Hania, un afectuoso saludo a todo el staff del Friki Podcast. Por cierto, apenas este fin de semana pude escuchar el de Cine Gore. Y tal como lo mencionaron la semana pasada algunos escuchas, me di cuenta de que he visto varias películas del género. Duda, ¿el cubo califica dentro del género? Sí. De hecho, sí. Ahora, sin ánimos de incitar comentarios racistas. Ay, nosotros no. No. No, no, no. No. ¿Notaron que en el tráiler de Las Gaceras, el único mérito de la negra es que conoce las calles de Nueva York? Para booms. Comentario racista de la semana. Oye, sí, cierto. Buena observación. Sí. Ella no tiene un doctorado como las demás. Digo, yo no soy racista, ni escribí el guión. Pero, pues, ¿qué onda con tanto relajo de igualdad que dicen pregonar en el vecino país? Que se creó en el gueto. Pero gueto tiene más cualidades. Por ejemplo. Ah, no, esa es la de la güera. Pero. Ah, chingos, no, de veras, no, está tirada a la calle, ¿verdad? Sí. Bueno, Brian Dane, yo quiero mis saludos y felicitarlos por tan buen programa de los Oscar. Gran conocedor, don Jorgirio, gracias. Saludo a todo el staff del programa, así como dar gracias a su satánica majestad, don Estoico. Ajá. Porque con su gran poder divino, ganamos el clásico más importante, por supuesto, de México. Lo dije la semana pasada. Dicho por FIFA en Twitter. Así que no me quiero quedar con las ganas de decir que chingue su madre la América, Tigres y los Pumas. Canto gregoriano, chingo a su madre, los colores de la América. ¿Es el personajillo que le da al Cruz Azul? ¿Es ese? No sé. Bueno, okay, Esteban, adelante. Esteban Reylander, saludos a todos y a mi dealer de asuntos frikis, Teo Puente. José Fran Muñoz Gómez, friki, saludos a toda la banda y felicitarlos por su segundo lugar de los podcasts más escuchados. He estado escuchando podcast y se nota la evolución del programa y cómo lo han ido mejorando y extendiendo el tiempo de emisión. Pero que a pesar de eso lo hacen sentir ameno. Saludos desde Pasto, Colombia. El pastoeño. Cuando te pasas unas líneas. Domingo escritas, Ramírez. Escritas, güey. Yo quiero mi saludo para mi Marquitos y mi China. Y una felicitación por el tirano Tuétanus. La sección Tuétanus. De noticias. Sí, ya. Mi dicción es perfecta. Salud. La sección de noticias sigue siendo mi favorita. Ah, muchas gracias. Juan Pablo Navarro Hernández, de Pablos Máximos para los tripulantes de la Friki Nave, que cada semana nos transporta a donde ningún mugle ha ido. Y los que se atreven terminan dando de baja en el Facebook allí la siguiente semana. Ojetes. También a mi amigo Culichi Carlos L. Morales, que se la pasa publicando puras puntadas. Bueno, hay opiniones al respecto. Al buen Gustavo Alonso Almodóvar Soriano, que se recupere pronto de salud porque tiene que andar al 100% para el estreno de Batman v Superman. Y por último, a Roberto Antunes Estrada, que anda organizando viaje para la mole. A Enrique Jaques Herrera, quiere sus saludos. A Ivonne Dolder, saludos a los tripulantes de la Friki Nave. Esta vez con una sonrisa para Estoico. Pues como él, soy empresaria, con fracasos y aciertos, pero libre. Fuertes abrazos para todos. Como que nomás una sonrisa, quiero mi abrazo con el reempujón. Leonardo Fonseca, saludos a mi hermosa hija y mi linda mujer Maritza Álvarez T, que termina ese proceso harto que tenía y comienza un excelente camino. Y acá estamos para hacerlo juntos como familia que somos. Te amo. Ay, creo que es un foro totalmente inadecuado para decir eso, ¿eh? Snap, Jorge, snap, snap. Al parcero Jima y Ángel Medrano Trujillo, don Ojo. Castrador de poderes y tirano tuétanos. Jorge Luis, pinche tú. Castrador, ¿cómo que no te gustó la última de Tarantino? Además, la música es muy buena, lenta, pero buena. Ahorita platicamos de eso. A don Talibán, a don Berna y a don Estoico y al gurú. Abrazo colombiano bogotano. No soy el pastuoso, este es otro. Sí. Ya tenemos dos. Yo lo tenía confundido, sí, perdón. Y luego a Perro Negro, yo hasta Guadalajara, pues hasta Guadalajara, donde los hombres se dan. Entre ellos. Unos con otros. Pame Showell, solo dejaré esto. Es la prueba de que sí alcancé saludos hace 2 semanas. Ah, es que nos puso foto de que se había dejado el mensaje, pero por alguna razón misteriosa no alcanzó. A mi amor Beck García de la Furcade y a todos ustedes. Y Muris Díaz, yo mero compa, saludos desde Culiacán City. Jesús Monroy, yo y para mi Ultrón esposa, y saludos y abrazos a todos ustedes que hacen tan amena cada semana, cada viaje, cada noticia friki. Salvador Guerra Fuentes, saludos tropa friki, como siempre a todos en cabina, la trinca infernal, Tuétanus Tyrannicus, Jimanauta, Vigía Universal, Estoico el Grande, el Conde Nado de Duramburgo, Berna, Iván Destruyecilla solo, al ausente Arthur Wang que no ves, la voz de Vader, Región 4 y que acaricia, al buen sabio Pablo San y a mi sobrina Lupita que empieza a ser escucha regular del programa. Chale. Muy bien. Al buen tachado Carlos L. Morales y a toda la bandeja que escucha en este gran podcast. Vamos con todo para rebasar al Capitán Pada. Bien. No, es que estamos a gusto estando de soplanucas. Sí. Es caja de confort. Simón. Bex García de la Furcade. Saludos desde Orizaba, Veracruz, para mi humilde persona y mi señora Pame Showell. A ver cuándo se dignan a sacar el tema de creepypastas. Ya, ahí va, ya está programado. Ya. Y es más, si su problema es económico, como ustedes dicen, yo me comprometo a mandarle las pizzas para sus cenas y sacan el tema. Larga vida, Freaky Podcast. Eso ya cala, güey. Mira, güey. Que... Ah, chingado, no, sí conviene, ¿verdad? No, pues, ¿sabes sí. qué? Pues... ¿Cómo de cuánto estamos hablando? Preparando el comercial, güey. A Gilberto Cárdenas González del Miskatonic, nuestro gran amigo. A Marc Barrón, yo, por favor. A Idelfonso Arrieta, alias. El Vin Diesel, el Poncho 4. Chico. El Poncho Chico, Vin Diesel. Poncho. Ahora que sé que sí alcanzo, solo quiero decirles: pinche tú, Lord contra Lord y dictador, forever alone el Freaky Podcast. Pinche tú, Jima, precursor, iniciador de la luz y secuestrador de momentos. Y pinche tú. Y de repente me asusté y dije: ¿qué onda? Era Terronejo. Sí, sí. ¿Terronejo? ¿Eres tú, señor? No pasa nada, no pasa nada. Le fue la interrupción para que no dijera nada de mí. Ok, pinche tú, papito bonito, el mío, estoico el vasto. Pinche tú, Iván Quejiditos, ¿por qué me caí? Y a un cordial pinche tú para el resto del frikis y seguidores. Carlos L. Morales, yo, el negro suicida que se les fue lejos. Un saludo a mi padrote el incapaz. Un ave al cogito superium satanis, al conde condenado de Duramburgo. Un saludo especial a Iván Torrecillas. Te mandamos una silla que no se rompa. De madera de palo fierro. Así se llama. A Don Coink, al sí, Arthur Claytonero. A Pablo Seldon desde la cúpula del tiempo en Trantor. A mis amigos Fricoides, Ivonne Dolder, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes. A mi guardaespaldas personal, Ronda Rusi, Región 4, Diana Muro. Y a quien estoy pervirtiendo para que oiga el Friki Podcast. Y por supuesto, un saludo para Lord Tuetanosaurus Sensorionimus Rex, que comanda la nave. Y a todos, a soplarle la nuca al Capipada. Ingeniero Carlos Guerrero, un saludo de mi parte para todos ustedes y después felicitar al maestro Estoico por sus excelentes participaciones como la del programa de Conan, el cual acabo de escuchar el fin de semana. Porfa, regresen la sección de los monitos para hacer sufrir la cartera. Ya ves, Arturo, muchas cabrón, gracias, regresa. Muchas gracias. Saludos a mi familia en el bonito Querétaro. Alejandro Moreno, yo quiero saludos y también para mi novia Yasmín ML, que está dispuesta a leer mis cómics. También ha aceptado a casarse conmigo y estoy muy feliz porque puedo juntar mis dos amores, el cómic y mi amor. Él sí está feliz. Sí, está feliz. Pero, Osiris Corral, los otros del hogar Zen, por supuesto. A Carlos Gersain, alcanzo. Saludos a todos, Papi, Jima, Candelas, Iván, me caigo solo, El Berna, Oscar y los demás. Un saludo a mi simpatiquísima y pues ya, saludos y que la fuerza los acompañe. Ah, y otra cosa, les presumo a Jima que yo sí puedo ver los nuevos episodios de The Walking Dead. No le hace, mi paciencia es infinita. Ah, matón eso. Juan Eduardo Breque, te digo cómo descargarlos, Jima, no te preocupes. Excelente. No ven el Facebook, güey. No, pero Iván va a decir de manera personalizada, ¿verdad? Sí. Bueno, hace rato seguí el Facebook, ¿eh? Sí lo vi y tuve momentos de gran alegría. Adelante. Ajá. Saludos. Y la pregunta, que si escuchaban Chileno su podcast. Sí, yo soy uno de ellos. Ahí está, Juan Eduardo Breque. Omar Medina, yo, para mí, mi mujer, Mar Cárdenas. ¿Qué parte de Chile? De la mitad para atrás, güey. Perdón, güey, adelante. ¡Salud! Omar Medina, yo para mi mujer Mar Cárdenas, mi carnal el Iván, para todos los seguidores del programa y para ustedes los realizadores del programa desde Nuevo León. Ajúa. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Rubén Satriani, yo les mando saludos a todos. Por cierto, el gran estoico ha abandonado a sus protegidos. ¿Qué hará al respecto? Por supuesto que no. Todos son amigados de mí. Antonio Reyes, aunque me censuren como la semana pasada. Ah, chinga. Hoy les va saludos. Pues te escribe bien, güey, si no te censuro, cabrón. Ahí les va saludos. No es culpa, ¿verdad? Te censuré sin querer. Parece que le dicen el mazapán, güey. Pero escribe bien, güey, no manches. Ahí va otra vez. Aunque me censuren como la semana pasada, ahí les va. Saludos a la tenebrosísima trinidad del podcast, al vigía del universo, al Time Lord y Gimasaurio Rex, a Lord Tiranus Tuétanos, y saludos al patriarca chamán y nigromante, gran padre dios tigre vikingo, señor y amo de todas las cavidades del exparásito intestinal, y espero que estos mandamientos apócrifos sean de su agrado. A ver. 1. No usarás el nombre del podcast en vano. 2. Santificarás los martes de podcast. 3. Honrarás a tu papi estoico y a su séquito de acólitos. 4. No usarás el nombre de simpatiquísima en vano. 5. No desearás los monitos y cuentitos de tu prójimo. 6. No dejes para mañana lo que puedes hacer hasta pasado mañana. 7. Harás el bullying al tuétanos como diezmo. 8. Y al que se deje, ¿eh? No caerás en la barranca Clayton y verás a Vaselina. 9. Pondrás en duda la existencia de cualquier pareja femenina de candelas hasta mostrar evidencia lo contrario. 10. Harás ofrendas de enchur al gimanauta, de vírgenes hermosas a San Estoico y películas al candela. Me parece bien. Están muy buenos. Señor, sí, acaba de poner la primera piedra en ese decálogo que tanto necesitamos. Es correcto. Adelante. Luis Enrique Pérez Pelayo, quiero saludos para mi esposa Vanessa Cabrera Casares, mi acólita Natasha. Casares. Quisiera recomendarles unas películas de animación medio what the fuck, que son Watership Down y Plague Dogs. También pido la bendición del gran patriarca estoico, Miguel Ángel Molas. Hola, amigos frikis, como siempre su fiel oyente desde Paraguay. Un saludo para mi simpatiquísima novia, Paraguay. La Tufita. Chingado. De mi corazón, y como cada semana le pedimos la bendición del... ¡Ay, cabrón! Ñandejara Guasu, gran dios guaraní. Estoico de Fénix, larga vida a los caballeros del Zodíaco. Oh, perdón, del Friki Podcast. Saludos. Bien. César Rosas, yo, del Keto para todos los de la Mesa Redonda. Un saludo a toda la banda del Friki Podcast, que hacen más divertidos de 2 a 4 horas mi semana. En especial al gran dios Sol Estoico. Ahora sí, requiero su bendición para mi examen del viernes. Un saludo a Tuétanos y bendiciones extras para él, que sube las calificaciones y estudia, cabrón. La neta, yo no vi los Oscars por andar haciendo tarea. Esa no te la creo, güey. Pero muchas de las bromas de Chris Rock se me hicieron muy mamonas. Entonces, ¿no que no lo habías visto, güey? ¿Podríamos volver a poner a Ellen DeGeneres y que los cocodrilos del carruaje de Estoico se alimenten de la carne del Rock? Sí. Mario Manzanares, saludos para mí y mi esposa Viridiana Silva, también bendición de San Estoico. Gilberto Gurrola, saludos al todo impotente Jimba Tomasaurio Rex, al Orto Étanos, al impotente tío Estoico, omnipotente, perdón, amigo. Ya me iba a compartir de la impotencia. Y se ríe, se lleva, ¿eh? Al omnipotente tío Estoico, del cual quiero que me bendiga con su blanca y espesa luz para sentir dicha y felicidad en este día. Tengo una duda al santo patrono, dios Estoico. ¿Hay que besarle el anillo como al papa? Ah, según como lo traiga, güey. Ya, si quieres encontrar el camino, hay que comenzar por la colina, güey. Camilo Aarón, bendición, por favor, Legión del Tío Estoico. Daniel, saludos a mi compañero. Ahí está, el que andaba buscando hace rato. Mari Allen, ya van dos veces que me quedo sin saludos, así que me aprovecharé. Saludos, amigos de Friki Podcast, y un saludo súper especial a mi novio Jaime por haberme acompañado a mi trabajo en sábado. Eres el mejor. También deseo ser una acólita digna de la bendición del gran estoico, paladín de Cthulhu, señor de las tormentas de fuego, beato del que susurra en la oscuridad y gran maestro supremo de las artes oscuras, por quien todo fue hecho y será creado. Felicidades que tú sí tienes quien te acompañe. ¡Cabrón, no le pegues! Ay, perdón. Ya ven, siempre todos los ruidos que se escuchan es Jima. Sí. Aprendan. José Antonio Gutiérrez Mora, saludos. Yo le pido al dios guerrero tigre vikingo Carlos al estoico me haga el milagro de hacer caer múltiples rayos en contra de un impostor que se ha puesto el nombre de Fragmentos de Memoria en Facebook con el simple objetivo de chingar un servidor. Ah, qué hijo de la suplantando identidades, ¿eh? He sido descubierto. Digo que no tiene pedacitos de recuerdo. Bien. Daniel Chavchelios. Dios papi, tigre vikingo, Dios sol, perdone por confundir tu compasión con debilidad. Como cada semana, pido la bendición para todos tus acólitos y para los integrantes del Friki Podcast, que queden bien llenos sus recovecos para que no puedan ser llenados con ideas moogles y demás inmundicia. Y también quiero recibir un saludo del todavía mantenido de Liliana y Marianita Jima Tobasal del Rex. Y por favor, hagan lo posible para conseguir sillas más resistentes o ya de plano unos botes y una tabla. Que tengan una excelente semana. Gima. Por último, ¿ya vieron la serie de Ash versus Evil Dead? No, aún no. No. Legión del Tío Estoico. Yayo García, saludos para el inmortal Jima, para el Paps Carlos y para Sir Tuétanos. Que tengan una excelente semana y como no puede hacer falta la santa bendición de Estoico primero. Fabián Araiza, saludos para mi hermano Kirito Oni, mi bendición de Tío Estoico para que me autoricen mis vacaciones y ya pónganse a ver Vikingos que está de poca madre. Yo sí le he visto, voy en la segunda temporada, nomás Carlos no le gusta. No. A Iván Roberto Salas Vaina. Ah, no, buena. Yo, para mi, ay, cabrón, mi compadre, quiero pensar que dice Omar Medina, ya, amigo y gran guerrero en las batallas que libramos juntos contra las auditorías. A Luis Alvarado y al padrino Fer que me inculcaron la religión sagrada y espesa de nuestro señor estoico. Saludos desde Nuevo León. Ajúa. Kirito Oni, saludos señores a mi hermano Fabián Araiza y a mi simpatiquísima novia y una gran bendición del papi estoico, saludos. Andrés Cruz Ortiz, yo quiero mi friki saludo y una bendición de nuestro señor estoico y les envío un saludo de todos en el equipo, nuestro señor estoico, al maestro e inmortal Jima, al Lord Censurador Tuétanos Obrador, a Oscar, ya contrátenlo, sí, neta ya. A los ausentes Iván y Arthur y a Pablo, una felicitación especial al Berna porque sus fotos del... ¿Para quién fue la felicitación? Para el Berna. Para el Pablo, güey. No. ¿Para Pablo o para Berna? A Pablo y una felicitación especial a Berna. ¿Pero por qué? Sus... Pues déjenme terminar, cabrones. Especial a Berna por sus fotos del día de traer figuras de acción a la oficina. Ah, órale, muy bien. Que estuvieron chingoncísimas. Sí, larga sí, vida al Friki Podcast. Sí, sí. Muy bien, Berna. Vi tus fotos sensacionales. Ahorita platicamos de eso. Entonces, excelente. Ahora sí. Para que no esté en duda mi poder, voy a comenzar con mi himno y mi nueva canción. Yo. Ay, chingado. Júntense, regocíjense, hermanos, que cada vez somos más. Ahora sí, muchos han solicitado la bendición. Papi puede. Hay potencia para echarlo a todas las partes de la República y más allá de nuestras fronteras. Así que sean todos ustedes bañados hasta donde estén por mi blanca y espesa luz. Toda la semana. Así sea. Y su reino no tendrá fin. Yeah. Dale más solemnidad, Berna. Amén. Sí. Adelante. Ay, qué y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. Shoryuken. Se anunció que se ha retrasado unos meses la salida del videojuego de Mass Effect Andromeda. ¡No! Ahora la nueva fecha está programada hasta principios de 2017, entre enero y marzo. Así que pues lo esperamos bastante. Sí. Era demasiado bueno para hacerlo tan rápido. Sí, no, no. Sí ve que nos dan chance de ahorrar, cabrones. ¿Cómo están los juegos? Sí, no mames, no, ya están bien cabrón. Y esta semana, todos los que poseen un Xbox One estuvieron recibiendo la actualización de su sistema operativo. Entre las mejoras vienen más juegos con retrocompatibilidad, con juegos del 360 y algunas otras mejoras. Pero eso es lo malo de la retrocompatibilidad, es que están poniendo mucho juego basura. Es como que un 2080. Porque pues, dime, ¿para qué quieres jugar otra vez el Perfect Dark? Sí, no, ese no. Y otra que está por sacar su actualización es el PlayStation 4. Sony ha revelado que es lo que incluirá en su próxima gran actualización de software del PlayStation, conocida como Musashi, la beta 3.5, que incluirá notificaciones de amigos en línea, un organizador de eventos para aquellos que estén buscando programar sus sesiones de juego, y la introducción del servicio de live streaming de Dailymotion. También incluirá la opción de aparecer fuera de línea. Y en otro movimiento se supo que Microsoft quiere unir sus plataformas de juego del Xbox y de las PCs. Esto buscando tener un ecosistema mucho más integrado de juego. De por sí están en guerra las consolas y las computadoras. Precisamente para eso, precisamente para eso, para unirlas. Por último, salió un reporte que indica que EA gana aproximadamente, y eso te va a encantar, Lima, $1.3 millones al año como resultado de contenido adicional de sus juegos. Pues es que también no. Estos incluyen microtransacciones, season pass, mapas y todas las pendejaditas. Iconos y sí, banderitas. Todas las pendejaditas esas que te están vendiendo, ¿eh? $1.3 millones al año. O sea, no extrañen porque cada rato salen juegos con todo ese tipo de contenido descargable. Es que es el problema, o sea, te dicen el contenido descargable, ¡ay, está bien caro! Pero lo siguen comprando. Claro. Solo lo siguen atascando. Como yo. Exactamente. ¿Lo compraste? No, pero deja que llegue la Semana Santa, güey. sabe, ahí tengo 3 días de juego ya guardados, güey. Y en el saquen sí. Sus monitos. Este año se celebró por tercera ocasión el Take Your Action Figure to Work Day. Ya ven, lo estuvimos promoviendo bastante. De hecho, desde un mes antes mandamos ahí invitaciones, pusimos tweets, Facebook, lo estuvimos comentando aquí en el programa. Y pues como cada año es sumamente divertido. La idea es simple. Es llevar tus figuras de acción a tu lugar de trabajo y posarlas como si estuvieran trabajando en tu lugar Godínez. Y pues compartir las fotos con el hashtag correspondiente. Los resultados de hecho fueron geniales y dieron a conocer ya las cifras. Y van así. Ese día, que fue el viernes, se hicieron 5,000 posts al respecto. 3,067 usuarios estuvieron comentando. 36 millones de usuarios de alcance. 61.5 millones de impresiones. Es un putazo. Es un chingo, güey. Es un putazo. Sin duda son cifras sorprendentes, tomando en cuenta que fue durante la jornada laboral. Y era la idea de un güey que llevó un día su monito al trabajo. Se le ocurrió compartir la foto y de ahí salió, güey. Y empezaron a hacer. ¿Cuántos años tiene este? ¿El fenómeno? Tres años. Este es el tercero. 3 años, güey. No, notable, sobresaliente. Sí, o sea, estaba muy chido. Ahora, pues platica cómo les fue. Pues no tan bien como me hubiera gustado, ¿eh? Estuve yo solo. Me abandonaron y nadie me fue a ayudar. Y enfrenté dificultades técnicas con mi cámara. Pero bueno, con el celular alcancé a tomar 4 fotos. Llevé a mi mosasaurio de Jurassic World a que alimentara a mi tortuga caimán. Para que se invirtieran los papeles, ¿verdad? Sí. Y luego puse a pescar al T-Rex y al espinosaurio y alimentar a la iguana. Y entonces ahí puse mis dinos con mis reptiles. Mano a mano. Esos fueron mis monitos. A ver, Oscar. ¿Tú cuáles llevaste al trabajo, amigo? No llevé ninguno, pero estuve trabajando arduamente. Pero estuviste al pendiente, güey. El año que entra, por supuesto, participaré con mucho gusto. ¿Cómo no? Y esa canción bonita que dice, sí. A ver, Berna. Préndelo porque lo dejaron apagado. Se te mamó el candela. Bien, pues yo no tenía ningún plan. Porque dije, pues nada, llevarme los monitos a la maquila como que no, ¿verdad? No es de ahí. Entonces ya hasta que llegué a mi segunda chamba ahí en Bernard Models, pues ya ahí agarré un par de muñequillos que tenía. Y pues dije, pues pónganse a hacer la chamba del patrón un ratito, ¿eh? Y ya de ahí surgió todo. Fin. Sí, estuvieron chidos. ¿Pero cuáles usaste? ¿Cómo se llama el de He-Man? Las quijadas y un Stormtrooper de Bandai. Drap Jow y un Stormtrooper de Bandai. Ah, estaba chido ese. Es como el que le vendí a He-Man. El Sand Trooper, el que es para armar. Y pues como está articulado hasta casi de las manos, pues se prestó muy bien para todas las posiciones y etcétera, etcétera. Perrotas, ¿eh? Sí, bien chido. Iván, ¿tú cuáles pusiste? Fíjate que yo tuve un problema ese día. O sea que no llevas tilo tú, Jimmy. Que la chica. No, ya no. Sí, ya no. No, ya no. Ya, no seas niña. Ah, no se crean. Sí las tenía listas las figuras ahí en mi casa. En la mañana se me olvidaron. Y a mediodía que ya no pude regresar a la casa, así que ya no lo hice. Se acabó el film. Next. Bueno, yo me preparé con anticipación en la jugada. Yo hice mis fotos quizá el miércoles o el jueves. Miércoles o jueves, porque el viernes pues no iba a estar disponible, pero ya las tenía listas nomás para subirlas. Pues 30 minutos de dedicación nada más. Incluso fui a la hora que no voy a mi oficina. Entonces, yo nomás voy en las mañanas y ahora fui en la tarde. Claro que ven burro y se les antoja el de este, ¿no? O sea, oye, que no, yo vengo a hacer mis fotos de mis monitos, ¿no? Vaya, ahí se ven. Yo ya tenía mis ideas, ¿no? Voy a hacer 5 fotos y vámonos rápido, porque yo sabía que tenía el tiempo contado. Entonces, pues ya llevé mis monitos, les hice sus fotos. Unas me gustaron más que otras, como siempre. Siempre va a ver las favoritas, pero creo que el resultado era el óptimo, era lo que yo quería. Y esas fotos me dieron nuevos amigos, fíjate. Sí. Nuevos amigos facebookeros, nuevos de hecho, amigos. De hecho, déjame decirte, no te lo quise decir ese día, lo guardé. Es que voy a llorar, güey. Saliste, una de tus fotos salió publicada en la página de Tech Action. ¡Wow! Autógrafos después del partido, señores. Después del partido los autógrafos. Notable sobresaliente. Sí, ¿cuál oye? La de la grapadora. La engrapadora, sensacional. Sí, esa, ¿verdad? De la grapadora salió. ¿Miras cuántas veces la hice? Como unas 14 veces, por cierto. Muchas gracias a mi amigo Beto, que no trabaja ahí en la notaría, pero ahí estaba. Hola, Beto. Puede hacer una firma, una escritura. Dije, no, tú me vas a ayudar, tú vas a ser el ingeniero aquí de efectos especiales. Realmente el reto era, primero, que el monito cayera más o menos derecho, y segunda, por la velocidad del disparo, que quedara una especie de, como la sensación de movimiento, ¿no? De que va cayendo, que sí se logró, no mucha, pero sí se alcanza a ver. Y bueno, nos costó que cayera derechito. Y es indudable que te la pasas bien padre, güey. Sí, la gente, había gente ahí firmando en la notaría, había gente ahí viendo. Y ese pendejo, qué onda. Aparte, ese día iba de traje, güey. Entonces, imagínate, muy trajeado y todo. Y llevando unos pinches monitos, güey. Eso que hice la escalera en la puerta de la entrada de mi oficina. Sí. Formándolos y en eso me marca Liliana. Ya llegué por ti, güey. Íbamos al dentista, güey. Silla eléctrica. Y pues yo a madre, si se caía. Y otra vez poniéndola hasta que finalmente lo logré. Pero ¿sabes qué es lo más chido de todo esto? Que felizmente es un alcance más del Friki Podcast. Y sin ellos no lo hubiera logrado. Es que ya no me da pena, güey. Ya, ahora sí me vale madres, güey. Porque antes, pues sí, como que a escondidas, en el closet. Entonces ya me vale madres. Que me vean, no me interesa, güey. Soy feliz y eso es lo mejor de todo. ¿Qué figuras te llevaste? Pues todos los troopers. No, es que sabes que no me llevé los clones. Perdón, Iván. me llevé todos los Stormtroopers, Sand Troopers y los nuevos Stormtroopers. Ahí revisen las imágenes. Pero no las hice el día, reconozco que no las hice el día. Las subí el día siguiente. Adelante. Bueno, yo este año quise hacer algo diferente. Me llevé a Flash, me llevé a Arrow y me llevé a un Joker. Ahora fue año de DC. Y pues sí, y justo lo que comentas, Jimmy, de que la gente se te queda viendo así como que qué pedo. Y por ejemplo, allá en mi rincón rural universitario, pues ya sabían, o sea, ya saben que lo hago. Y pues estaban ahora, ¿y ahora qué vas a traer? ¿Y ahora qué fotos vas a hacer? Y ahora no da pena, ¿verdad? No. Eso, chingón. Y ahora, por ejemplo, me pasó algo muy interesante. Quisieron participar en las fotos. Sí, las vi, güey. Eso está muy padre, ¿verdad? Quisieron participar en las fotos. Por ejemplo, me llevé a Arrow y mató a dos de mis compañeros. Pero despacito, ¿verdad? Sí, despacito. Se los clavó literalmente. Por ejemplo, a Luis, Luis, le has fallado a esta oficina. Órale. Y luego también a David. O sea, hubo uno que lo hizo mejor que el otro. ¿Quién fue? A Luis, el primero. Sí. Y luego, por ejemplo, también Gaby quiso posar ahí con el Joker. O sea, la gente quiso ya participar de la oficina. Entonces eso me gustó mucho porque decían, yo tengo yo me hubiera traído el otro, bla, bla. Entonces te aseguro que el próximo año van a llevarse ellos sus figuras también. Sí. Y se empieza a hacer viral, ¿no? Sí. Porque ves que realmente te estás divirtiendo haciéndolo. Y es encontrarle ese detalle chusco a cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, puse un flash corriendo al baño, ¿no? De ya llego. Sí. O el flash llegando al checador. Y hasta me esperé a que diera el minuto que quería para llegar al checador. No tenía nada que hacer, ¿verdad? Sí. Claro, escondiéndome del director, ¿verdad? Así que no me vea. ¿Por qué no es friki? ¿El director no es friki? Ah, sí, ya sabe que soy famoso, entonces no, no hay bronca. Pero pero me gustó mucho de este año, a diferencia, por ejemplo, de años pasados, que ahora quisieron participar de las fotos. Sí, fíjate que este año sí, a mí me reclamaron tres de las proyectistas de ahí de la oficina que querían participar. El año pasado a una me hizo el favor el que quiere aplastar al Stormtrooper, ¿sí te acuerdas de esa foto? Sí, sí, sí. Ahora por la prisa que tenía, pues no hice participe nadie. Pero dije, porque le queríamos participar y que dije, bueno, ya será el año que viene con más calma. Incluso el año pasado hice quizá como unas 10 imágenes, no las compartí todas, pero uh-huh. Ahora sí iba sobre el material ya planeado y vámonos. Entonces, sí. Yo creo que sí es una gran oportunidad para pues para ampliar tu abanico de posibilidades, no nomás estar leyendo cuentitos o comprando monitos o escuchando esto, sino ya dar tu paso y también participar, ¿verdad? No, y me gustó mucho, por ejemplo, de los fans que nos escuchan, que también estuvieron haciéndolo, que nos compartían fotos. Entonces, los invitamos a que nos publiquen ahí en Facebook las historias de sus fotos, porque cada foto la planeas. Claro. O sea, trae una logística atrás, no nomás de, ay, lo voy a poner aquí y le tomo la foto. No, sí. No, la pensaste. ¿Qué aparte, es lo que ibas a hacer? Algo clave en una imagen, como en un cuadro, como en cualquier obra, es el título, güey. Si tú no tienes un buen título o no le das el sentido a tu obra, pues a lo mejor pierde hasta lo genial de ella, ¿verdad? Entonces sí es importante que no nomás la suban, sino compartirlas con algún nombre o alguna descripción de qué es lo que ustedes pretendían en caso de que no sea muy obvia la intención, ¿verdad? Claro. Eso es muy chido, güey. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección otra cosa. Dime. Aquí no importa con qué las hagas, ¿eh? Ah, no. O sea, si las haces con celular, con cámara, con supercámara. No. El chiste es que desarrolles tu imagen. Por ejemplo, Liliana también participó con su foto de su clase ahí en el colegio, Sor Juana. Ah, sí, de Fasma. Capitán Fasma, que a huevo quiere una armadura de Capitán Fasma. Es una especie de mensaje subliminal. Claro, muy directo, amigo, muy directo. Vamos a ver, Iliancita, cómo te portas. Adelante. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, qué matón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya te quiero ver mañana. Ya me cacharon, güey. Chale, adelante. Bien, güey. Bueno, y en su sección de ganadores, no es un secreto que la ceremonia de los Oscar ha estado luchando desde hace ya pues algunos años con problemas de audiencia. Esto ha llevado a la academia a realizar muchos cambios y experimentos para acercarse a las nuevas generaciones y hacer más dinámica la entrega. Algunos han funcionado, otros definitivamente no. Bueno, pues la pasada edición 88 de los premios Oscar fue seguida a través de la televisión por 34.3 millones de personas, lo que supone la audiencia más baja de los premios de la academia de Hollywood desde el 2008. Según las cifras publicadas por Nielsen, la ceremonia obtuvo un índice de audiencia del 10.4% entre el público adulto de 18 a 49 años. La más alta audiencia fue la gala del 2014 con Ellen DeGeneres como conductora, que se mantiene como la más vista en las celebradas de lo que va de este siglo al traer 43.7 millones de espectadores. Digo, son 9 millones de espectadores de diferencia. O sea, siempre sí es un buen. Sin duda, factores este año como el boicot por no haber artistas de color nominados, pues han influido de manera negativa en la audiencia. Entonces, pues habrá que hacer algo. Y en los remakes, que no creemos. Empiézale, Carlos. Ando catarriento, Cándelas. ¿Eh? ¡Anda! Flatliners. ¿Ves? No podía, güey. Flatliners. Sí, esa película noventera con la mujer bonita, Kevin Bacon, y con Jack Bauer, donde quieren jugar a ser estudiantes de medicina que experimentan con la vida después de la muerte, donde se provocan ataques cardíacos para luego resucitarse y ver qué fue lo que vieron. Ah, y claro, todo se va al demonio. Bueno, pues el remake se está trabajando y adivinen quién va a estar en la película. Diego Luna. Wow. Esta película comenzará a filmarse ya en julio de este año. Mira, Diego Luna puede decirnos ahorita que está en Star Wars, así que él puede hacer ya lo que se le dé la gana, ¿verdad? Lo que quiera y que la cague las veces que quiera. Sí, ya le hace. Ya salió en Star Wars, ya vale más. Va a ser una figura de acción, güey. Y en los remakes que no queremos. ¡Gash! Suspiria. ¿Qué es eso? Suspiria. No viniste al programa de Cine Gore, ¿verdad? No. Quieren hacer una nueva versión de esta obra maestra de Dario Argento de 1977, ahora protagonizada por Tilda Swinton y Dakota Johnson. Si recuerdan, platicamos de esta película en nuestro especial de Cine Gore hace 3 episodios, que trata de un estudiante de una academia de ballet que descubre que allí se realizan rituales de brujería. Aún no hay más información sobre el proyecto. Ay, ¿quién dice que no la queremos? Yo no dije que no. ¿Quién? Bueno, sí. A ver, es que hay que ver. Yo no dije que no, ¿eh? Y en la sección de lo que no queremos. Yo no dije que dije. Y en la sección de las secuelas que no queremos. ¿Tres? ¿Recuerdan que hace ya un tiempo comentamos de que estaban queriendo hacer un crossover extraño entre Men in Black y la de 23 Jump Street? Hey. Bueno, pues sí. Al 21, parecer no, es 23. ¿En la de Comando Especial? Esa vera es. ¿Es 21 Jump Street? ¿Es 21? Bueno. Pues, ¿para qué me vale madre, güey? No me regañe. Bueno, pues al parecer no bromeaban. Y si va en serio, pues Sony ya contrató a James Bobin para que la dirija. Y la idea es que comiencen a filmarla en este mismo año. Digo, la idea se dio a conocer desde el 2014. Y sí teníamos la esperanza de que se hubiera muerto, pero pues no. Ahí sigue. Y en los reboots que no queremos. 4. Charm. La serie de finales de los 90, donde teníamos a 3 simpaticísimas brujas que no tenían nada de brujas, pero el punto es que estaban muy bien. Pues Alyssa Milano confirmó en que la CBS está trabajando en un reboot de la serie, pero sin el elenco original. Esto lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. La serie concluyó en el 2006 tras 8 temporadas, pero con broncas entre algunas de sus protagonistas que terminaron con el reemplazo de Sharon Doherty, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y en las adaptaciones que sí queremos... ¡Ay! Ah, ¿verdad? Estoy viendo si estás poniendo atención. Por supuesto. Como comentamos hace no mucho, están preparando una nueva película para Tomb Raider. Y su director noruego, Roar Utaug, confirmó que en efecto esta nueva película seguirá la historia del reboot que tuviera el videojuego en el 2013, donde nos muestra una Lara Croft mucho más atlética y mucho más moderna. Y comenta... Creo que hacer Lara Croft se siente mucho como un ser humano real. Es algo que definitivamente queremos llevar a la pantalla. Creo que todos queremos que la gente se identifique con Lara como un personaje real. Espero llevar algunas de mis sensibilidades noruegas a la franquicia. Siempre he sido fan de los personajes femeninos fuertes y creo que los he tenido en películas pasadas. Así que esto es algo interesante. Suena bien, ¿eh? Y sí. Porque la historia del videojuego está muy, muy fregona. Sí, hay las que pueden usar, como te había dicho una vez, a la Gal Gadot, que sí le queda el personaje. Ándale, ahí sí queda Gal Gadot. Pero también queda a la que usaron para hacer el juego. Porque usaron una actriz y es la cara de la actriz. ¿No era una cosplayer la que usaron para eso? No, sí es una actriz. ¿Y si es conocida? No es conocida. Es inglesa. Está empezando. Su voz y su cara es la que usaron para el juego. ¿El molde? ¿Y el físico? También. Todo. Entonces, esas dos son. Yo digo que esas son las mejores opciones que pueden tener. Adelante. A ver si no ponen ahora ya llena cara. No, no le queda. No. Ya bueno, no le queda. Y en la sección de una buena y una mala. Hace tiempo que hemos estado siguiendo el proyecto de traer al cine una adaptación de la obra de Neil Graham de Sandman. La buena noticia que se dio esta semana es que por fin tenían a un nuevo escritor. El puesto cae con Eric Heiserer, a quien lo conocemos por trabajos previos como The Thing, Pesadilla en la Calle del Infierno, Destino Final 5 y algunas otras. Bueno, el proyecto ya iba tomando forma, pero resulta que Joseph Gordon-Levitt, como protagonista y director, junto con David S. Goye, participando como productor y en algunas tareas de guión, pues que se sale, güey. Efectivamente. Anunció en la semana este Joseph Gordon-Levitt que se sale. Esto fue lo que puso en su página de Facebook dando el anuncio. Como podrán saber, si siguen este tipo de cosas... Hace mucho David Goyer y yo hicimos un trato con Warner Bros. Para desarrollar una adaptación de Sandman de Neil Gaiman. El mismo Neil entró como productor ejecutivo. Contratamos a un excelente escritor, Jack Thorne, y comenzamos con una ambiciosa tarea de adaptar uno de los más amados y trascendentes títulos de cómic en el mundo. Estaba complacido con el proceso que estábamos haciendo, a pesar de que todavía teníamos un largo camino por recorrer. Recientemente, como podrán saber si siguen esta clase de cosas, la propiedad... Ah, deja que terminen de hablar porque estoy escuchando todo. Oscar, deja que coma el conejo, el mono y ya adelante. Gracias. De nada. Recientemente, como podrán saber, siguen esta serie de cosas. La propiedad del material de Sandman cambió de manos cuando Warner Bros. Mandó al catálogo de Vertigo Comics a su subsidiaria New Line. Y hace algunos meses me di cuenta de que las personas de New Line y yo no compartimos los puntos de vista en cuanto a qué hace Sandman tan especial y lo que la adaptación podría o debería ser. Así que desafortunadamente decidí salir del proyecto. Les deseo lo mejor al equipo. En resumen, los cambios que comentamos hace ya semanas atrás que realizó la Warner Brothers con respecto a sus propiedades y licencias de DC no le asentaron nada bien a Joseph Gordon-Levitt. Y pues hubieron cambios en la dirección del proyecto, así que pues le dieron su cajita de cartón y vámonos para afuera. Fíjate que, ¿cuándo pasó eso hoy? En la semana. Ay, güey, pues no es, un, no es una semana muy buena para los que les dan su cajita de cartón, ¿verdad? No. En el tema que sea, güey. Y en la sección de matándolos a puñaladas. Que luego ya no van a poder. Otro que muere, ¿verdad? Ya se anunció la fecha de la salida a la venta del Blu-ray DVD de The Revenant. No manches, ¿cuándo? A partir del 8 de abril. ¡Ay, cabrón! O sea, $1,000 entre Star Wars y este güey, cabrón. No, pero es que, ¿sabes qué? También aquí se retrasó mucho el estreno. ¿Qué? Se retrasó el estreno de The Revenant. El set incluirá el documental llamado Un Mundo Oculto, sobre el proceso de filmación de la película, además del contexto histórico de Estados Unidos en el siglo XIX, la tradicional galería de fotos, escenas extendidas y escenas eliminadas. ¿Vendrá en cajita de metal? ¿Quién sabe? Híjole, va a ser. A lo mejor viene forrado de piel de oso. De piel de oso. Piel de oso. Excelente. Y en la sección de Si Sangra Puede Morir, Depredador, salió el reporte de que Arnold Schwarzenegger de Conan se reunió con el director Shane Black para el nuevo filme de Predator, llamado hasta ahorita no mames, The Predator. ¿Irá a volver en su papel de Dutch? Ojalá. No mames. Oscar, ¿qué opinas al respecto, por favor? Ah, sí vino. Ahí está, la voz que acaricia. Está viendo porno ahí en su... Entonces, chingada la noticia. Fíjate que estaba yo escuchando la reseña de un español acerca de este tema, del regreso de Arnold a la franquicia de Depredador. Y bueno, pues si firma, pues estaría chingón. Aquí la cosa es saber en qué tiempo la ambientan. Y también si definitivamente la parte 2 la mandan a chingar a su madre, ¿no? No, esa también está chida. Sí, está chida, pero por la historia que continúa. No sé si vayan a ser como una especie de continuación de la primerita. La primera. Pero pues está chingona la noticia, güey. Sí, ya por el hecho de decir que van a firmar, que van a filmar a una película de Depredador. Puta, güey. Ganas de tener la armadura otra vez, cabrón. Acuérdate otra vez que, ganas de tener la que entra al régimen, güey. Sí, cabrón. Si no, entres, voy a aparecer un pinche depredador con el alien adentro. Ahí vas. Ah, ya sabía. Sí, ya. Continuemos, síguele, Candelas, por favor. Y en la sección... ¿Qué te gustó, amigo? Que me gustó mucho que va a regresar Schwarzenegger en Depredador, porque siento que eso le faltó a las otras. Ok. Bueno, y en la sección a donde ningún friki ha viajado antes, pues a pesar de que les mandaran a los abogánsters en Varga Piñatas para evitar que saquen un fanfilm, otro grupo de fans ha publicado por fin su proyecto de un fanfilm que han estado trabajando desde el 2012. El proyecto es basado en el Enterprise y lleva por nombre Star Trek Horizons. Por cierto, ya está disponible en YouTube y dura 1 hora con 42 minutos, así que se los recomendamos bastante. O sea, es un trabajo muy cabrón que se hayan aventado, güey. Es una película completa. Entonces ahí vamos a publicar en la semana la liga para que se la chuten. Bueno, y en la sección de las gaseras. Cuac. Híjole. No quiero sonar parcial, pero ya salió el primer tráiler, ahora sí, de la nueva película, versión o cosa extraña de las gaseras. Y pues ay, cabrón, es como comprar un boleto en el Titanic, güey. 8, 14, 15. El tráiler hace una alegoría a la nostalgia, pero ni eso lo hace bien. Se basa mucho en el chistorete, a los efectos especiales, que de hecho no se ven bien tampoco, se ven saturados. Alguien decía, hay un meme por ahí donde muestran el fantasma de la biblioteca de los 80s. ¿Ah, sí? Y luego el de la nueva, y dices, no mames, güey, o sea, parece de videojuego mal hecho. O sea, son 30 años de diferencia entre los fantasmas y los efectos todavía no lucen bien. O sea, yo quiero pensar que a lo mejor todos los están puliendo. No son creíbles. Y pues no convence, o sea, y no soy solo yo o mi opinión. Por ejemplo, en la página oficial de Sony, y esto Pablo nos pasó el dato, lo estuve checando en la semana, el tráiler en su página oficial es rechazado en 2/3 partes por la audiencia. Ah, Cállame. Sí. O sea, por uno que vote a favor del tráiler, hay dos que votaron en contra. ¿De qué te ríes, Carlos? ¿No puedes compartir tu chiste, por favor? Lo bueno es que están todos en el programa. No, bueno. No, sí estoy en el programa. Pues, estamos hablando de las gas. Estoy aquí. Que ya van a hacer muerte esa película. Sí, la neta, sí. Crónica de una muerte anunciada. Sí, y luego lo peor del caso es que hay muchos reclamos severos de que están borrando los comentarios que no les son favorables al tráiler, ¿eh? Y así a la táctica del PRI, muchos comentarios de repente a favor, que pues claramente son bots ahí del... Pues que busquen hacer audiencia. O sea, eso ya de entrada te habla bastante mal. O sea, híjole. Y luego lo peor del caso es que aquellos que han opinado en contra del tráiler son tachados de sexistas, de misóginos. Ahí te pones a observar los comentarios de la banda y dice, es que no te gusta porque eres un sexista, eres un misógino, no estás en favor de las mujeres, pendejadas de ese tipo. Y dices, no, güey, lo que pasa es que la película se ve mal, o sea, no mamen. Aparte no hay pretexto para poner a unas damas, independientemente de su físico, que es deplorable. ¿Por qué pones unas damas? Pero si la van a ir a ver o no, la neta. De la momia, que también va a ser mujer, güey. Sí, ¿quién sabe quién te dijiste hace qué, 2 semanas? Sí. Que alguien también que iba a ser mujer. No, güey. No, para qué el cambio. No. ¿Candelas y Gima la van a ir a ver? No. Por supuesto que no, güey. ¿Por qué no? ¿Por así, qué? O sea, independientemente, bueno, yo sé que aparte hay un trasfondo aquí de que los cazafantasmas aquí en Durango y todo el rollo, ¿no? Pero... ¿Aquí qué, güey? No, clarifica tu comentario, güey. Sí, no entendí, güey. O sea, a mí, no, yo no soy fan. No soy fan. Fantasmas? No, o sea, tengo un apego emocional. Porque fue la primera película, pero, por ejemplo, Más Claro Ni el Agua, no la tengo en ningún formato, ni beta, ni VHS, ni no tengo, o sea, ni una. La franquicia nunca te atrapó a ti. No, en absoluto. ¿Candelas? Pero claro que sí tiene un recuerdo de aquella época de secundaria, ¿verdad? Es que hay un punto clave. Queremos llevarte a la contraria, güey. Claro. No te creas. Digo, pues. Mira, es que está fácil. No es que uno sea misógino, es que las pinches viejas son pendejas, güey. No es cierto. O sea, qué bueno que hiciste ese comentario este día, ¿eh? O sea, en serio que... Totalmente inadecuado. Parece que ni la edición te ayuda, güey, ¿eh? Candela, sálvame de esta. Era la que se te subió la quesadilla, ¿verdad, güey? Parar solito, güey. Yo y mi gran poder vamos a tener capaces. Bueno, no es que sea... No es que sea misógino. Es que haz de cuenta, si ves a 4 varones de cazafantasmas, no extraña a nadie. Por la cantidad de hombres trabajadores, mujeres huevonas. No es cierto. No, tampoco. Porque, o sea, si llegan al incendio y la mayoría son varones, bueno, pues sobreentendemos de que pues en ese trabajo hay bastantes más. Lo que sí es tendencioso. O sea, que hayan sido originalmente los 4 varones, no era tendencioso, simplemente obedeció a lo que era común, que el trabajo físico lo iban a hacer ellos y el de escritorio lo hacía Janine. Lo que sí es tendencioso es que ahora misteriosamente las 4 sean mujeres. Eso sí, no mames. Y desde de entrada, como ya no se ve natural, es decir, si se trata de una película sobre policías y todos son varones, los 4 personajes son varones, no hay pedo. Pero si sacan puras viejas, dices, ah, chingo, ¿y por qué mujeres? Uh-huh. Eso es lo que brinca. Entonces, desde ese punto, te ofrecen una resistencia al ya tan cansado rollo feminazi, ¿no? Que nomás son ellas y que ellas los pueden todos y son las más inteligentes, valientes y fuertes. Y como estamos cansados de ese feminismo agudo, de entrada ya cayó gorda la película porque son viejas. Vale. O sea, no porque, ay, es que demás a las mujeres, no, sino porque ya estamos hartos de que las quieran poner haciendo todos. El argumento todos. Sí. Principal de esto es lo que te desagrada. O y sea. Luego ya con todo, con como se siente forzado, pues ya todo lo que viene ya no hace más que rodar hacia abajo, Escarba por abajo. Bueno, ahora explícanos tú o danos tu punto de vista. Y los negros y los judíos. No. No. Yo quiero ir a verla. ¿Sí te gusta? Yo ir a verla. O sea, a mí sí me gustó la franquicia de Cazafantasmas en su momento y la disfruté mucho. Y igual voy a ir a ver la película sin el. Vamos, sin el estereotipo de lo que fue ni que son. O sea, vas liberado mentalmente. ¿Cómo? Vas liberado mentalmente. Sí, o sea, voy a tratar de disfrutar una película. Si está pedorra, pues tuvo pedorra y tanta, ¿no? Pero si está buena, pues qué chido, o sea. Porque yo veo así a todos así como que resistiendo y los pinches cazafantasmas y las viejas y o sea, así los veo el o sea, comentario, ¿no? Ojalras, los veo culeros. Pues la neta es que sí, güey. Mira, por ejemplo, okay, en mi caso, yo no tengo problema con que el equipo sea mujeres. O sea, no, eso no me causa a mí bronca. Hace rato dijiste otra cosa. Lo que me causa bronca es que no he visto hasta ahorita algo que me convenza del proyecto. Okay. O sea, no me agrada el proyecto en sí. No el elenco que sea femenino o eso. No, pues puede ser femenino, no hay bronca, pero que esté bien armado el proyecto. Y te dice que le está dando en la madre así totalmente, como fantásticos. Totalmente. Como o sea, se me hace que el proyecto está armado con las patas, ¿eh? Uh-huh. Simplemente, pues yo esperaba a que saliera el trailer y bueno, más o menos ver el trabajo. O sea, igual dan algo, ¿no? Okay. Pero hasta ahorita no he visto absolutamente nada que me llame la atención, que me diga, ah, pues le voy a dar la oportunidad o algo. No, la neta no. ¿Entonces no piensas ir a verlo? No. O sea... No, no, no. Ok. No, no. Y digo, lo peor del caso es que hubo un fan que retomó el tráiler y lo reeditó. Le puso la música original de Los Cazafantasmas, alteró la secuencia en su orden y nos dio un mucho, pero mucho mejor tráiler que funciona bastante bien. Incluso dura solamente 51 segundos a comparación del original, que son 2 minutos 37, sí, del original. Sony debería considerar contratar a este güey, o sea, que sí hizo buen trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que si un fan puede hacer un mejor tráiler con la porquería que nos dio el director original, pues la bronca es el director, güey. Así de entrada. ¿Qué otras películas ha dirigido este director? Ay, no sé, güey, eso sí no sé. Aparte, pero mira, no... ¿cuánto duraba el corto? 2 minutos. 2:36. Y el chavo, ¿viste? Lo hizo en 30 segundos. 55 segundos. Quiere decir segundos que lo que resta de lo que le hizo es pura basura. Es pura basura, bro. Exactamente. Entonces, pura bromita. Dices, si así va a estar la película, güey, pues entonces ya valimos madre, güey. Está fácil, güey. Vas a verla, nos la platicas. Sí, tú haces. Hacemos el tomatómetro y decimos. Sobres, ya está. Ahí está. Bueno, y en la sección de Ya se armaron los putazos. Han salido varias noticias con respecto al filme de Batman v Superman, como por ejemplo que todas las escenas filmadas de Jenna Malone han sido eliminadas de la versión que veremos en los cines, y estas estarán solamente en la versión clasificación R, que será liberada después en el Blu-ray y DVD. Por cierto, aún no se sabe cuál es el papel que estará desempeñando, si va a ser el de Batgirl, como habían comentado. Además, salieron detalles de cómo Batman en realidad planea el encuentro contra Superman, planificando cuidadosamente la batalla. Batman es solo un humano, pero es un estratega sobre todas las cosas y cuenta con una gran experiencia en combate, al contrario de Superman, que al pesar de poseer un poder incalculable, sigue siendo un novato. Esto lo emplea Batman en su contra, y sí tiene una lanza de kriptonita en su arsenal. Otras que tendrán cameos ya confirmados son The Flash y Cyborg. Por cierto, a pesar de los rumores de que podría ser un desastre en taquilla, ¿se acuerdan que habían hace unas semanas salido esas versiones por ahí? Están cayendo ante lo obvio. Y las primeras mediciones indican un estreno entre los $140 millones. Y eso la pone en camino correcto para el estreno de 300 a 340 millones a nivel global. Y se me hace todavía poco, ¿eh? Así que veamos cómo se desarrolla. De hecho, le ha ido bastante bien en la venta anticipada de boletos. El otro día estaba viendo un especial, no sé si es de Warner, de la película de Batman contra Superman. Y muestran como que un previo de todos los demás personajes, de Aquaman, uh-huh, de Cyborg. Y se ve perro, Flash no es el mismo de la, sí, de hecho, de la serie de televisión. Los muestran todavía como bocetos. Sí, sí, uh-huh, pero todos ya se ve el actor con su traje y no mames. ¿Sí, perro? Cabrón, güey, o sea, el cyborg se ve chingón. Está pichulo. Sí, se ven chidos. Cabrón. Bueno, y en la sección de Bienvenidos a Winter is Coming, HBO, ante la serie de filtraciones que se han dado en las últimas temporadas de Game of Thrones, ha decidido no mandar screeners a la prensa por adelantado para los reviews de la serie. Esto pues con la finalidad de evitar la piratería en lo más posible. Recordemos que el año pasado la mitad de la temporada fue puesta en línea antes del estreno. La presión es fuerte, pues es el show más pirateado por varios años consecutivos. Por cierto, el actor Kit Harington confirma que sí, vamos a ver a Jon Snow en la nueva temporada, pero solo como un cadáver. Malditos, nos torturan. Pues es que todavía no se sabe qué va a pasar. No sueltan, no sueltan. ¿Ya le empezaste a ver, Gima? Negativo, maestro. Ya prometí que esta semana empezaba. Dale. Y en la sección... Hacemos examen el lunes. Y en la sección de... ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Ah, gran, gran sección. Gordo, ¿por qué nos haces esto? Gordo. En una reciente entrevista, el actor Ron Perlman comentó que básicamente cree que jamás se podrá hacer Hellboy 3. Esto salió precisamente ahora que está el actor promocionando la cinta de Potterville y para recibir un homenaje por su trayectoria en el Festival de Cine de Guadalajara, que pasó este fin de semana. El comentario cae como un balde de agua fría. Claro. Y pues ni modo. Chingada. Tenemos la esperanza, incluso lo comentaste la semana pasada, ¿no? Todavía no. Estaba ahí como que una pequeña velita ahí prendida. Nadie puede ser Hellboy como ese güey. No, de hecho Guillermo del Todo dijo, o sea, no voy a ser Hellboy si no eres tú. Él es Hellboy. Grandes decepciones emocionales esta semana, chinga. Adelante, güey. Deja de pegarle cuando lo pones. Perdón. Por eso te tenía la base, güey. Le voy a poner aquí. Ok. Chinga. Es la misma, Yima. Sí, sí, oye. Si cada vez que le das, güey, se oye el pum. Ay, cabrón. Bueno, ya. Bye. Adelante. Y en la sección de Por Estas Cosas Nos Llaman Frikis, nada más que, pues mira, Carlos ya se fue a hacer pipí, pero esto era importante para él. Ahí viene. Ahí va. Corre. Ahí está. Esto es importante para ti, Eva. Y en la sección de Por Estas Cosas Nos Llaman Frikis. Por segunda vez. Ya hemos platicado de tipos que han calculado en cuánto ascendieron los daños materiales, por ejemplo, en la batalla de Nueva York de The Avengers, o en cuánto equivale la construcción de la Death Star y su destrucción para la economía de la galaxia en Star Wars, okay, y otras tantas más. Bueno, ahora un fan de esos que no tienen nada que hacer hizo las cuentas de cuántos humanos quedaron vivos en el universo de The Walking Dead. ¡Ay, cabrón! Los cálculos fueron realizados con base a extrapolaciones, pues como es entendible hay muy poca información al respecto, además de algunas aseveraciones que habrían que considerarse y datos obtenidos de tanto los cómics como la precuela, las webseries y la serie de televisión. Pero la lógica detrás es bastante sólida y el resultado, pues es interesante. A ver. Primero estableció la evidencia que se proporciona y se establece una línea de tiempo, tomando como base mucha de la información que el Dr. Jenner del CDC menciona, como el día que lo encontramos, que es el día 69. Y sabemos el día en que Rick despierta en el hospital, que es el día 59. Sabemos la fecha en que todo inicia por la precuela de Fear the Walking Dead, que es el invierno del 2012. Enero, para ser específicos. Y de acuerdo a la wiki de los cómics, han pasado 614 días hasta donde va la historia actualmente. Así que esto la sitúa a principios de diciembre del 2013. Mira. Hasta allí la línea de tiempo. Entonces, en el 2011, a finales, la población era en 6.9 billones de humanos. Y de acuerdo a los comentarios del autor, los zombies nos llevan una ventaja de 5.000 a 1. Eso nos da una población de 1.397.390 humanos vivos cuando la epidemia se hizo global. Tómala. Ahora, él va un paso más allá y comenzó a analizar lo que hemos visto en la serie. Tenemos 347 personajes y 252 muertes. Esto es un 72% de personajes que han muerto en el programa y solo un 27.4% siguen vivas. Esto es importante porque nos da una tendencia de sobrevivencia que, si la aplicamos al número que mencionamos antes, del 1.397.390 humanos vivos que habían al hacerse la epidemia global, 900. Ahora quedan 382,885 personas. ¡Qué poquitos, wey! En todo el mundo. Así es, quiere decir que 2/3 de la población de nuestra ciudad de Durango son las únicas que sobreviven regadas por todo el mundo, cabrón. Es correcto. Es más de lo que viven oficialmente en Gómez Palacio, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, municipio de Durango. Está cabrón eso, güey. En todo el mundo, güey. ¿Sí? Oye, Oscar, te felicito por tus cálculos. Bien trabajado. Estuvo chido, ¿verdad? Sobre. O sea, está chido la lógica. Está chido, güey. Sí. Fíjate, güey. Ay, cabrón. Está cabrón. No, está perro. Es como decir, siempre te imaginas como siendo un sobreviviente del apocalipsis zombie. Mi dicción es perfecta. Bueno, al menos tengo menos que tú. Bueno, estadísticamente se aplica porque... Claro, por supuesto. Yo estoy en todos, él nomás viene unos que otros, entonces está cabrón. Sí, tengo cosas que... Es el número de apariciones. Ya, avanza, güey. Di lo que ibas a decir. Sí, me interrumpes. Híjole. Se imaginan que todos van a estar sobrevivientes, pero pues la realidad es otra, que lo más seguro es que todos estemos muertos. Ni madres, papi, no, papi mata zombies. Vas a ser el primero en caer, cállate. Por supuesto que no, güey. ¿No viste Zombieland? Simón. Nada más este, por con eso el... digo. No, ni madres, con los dos Magnum. Anda. Yo aprendería a comer zombies, güey. Por favor, güey. Bueno, y en la sección Papi de. Papi prevalece lo mismo que Jima. Ok. Afirmativo. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower. Hola, Oscar, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigos, contráteme, por supuesto. Llamadas, saludos, machacitos. No hay problema. El director Eli Roth, conocido por sus filmes de terror y gore, se sale del proyecto de Meg, el mega gigantesco de tiburón. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que estaba preparando sí, esos? Sí, bueno, sí. Pues ya, mamó. Bye. El actor Paul T. Tyler, que salió en Sin City, interpretará a Pinhead en Hellraiser Judgment, reemplazando al actor Doug Bradley. El rumor dice que podríamos estar viendo a Sylvester Stallone en Guardians of the Galaxy Volumen 2. El actor japonés Takeshi Kitano se une a la película live action de Ghost in the Shell. David Hasselhoff se integra al elenco de Baywatch. Yo sé que están con el pendiente no sobre mames. Ello, así que descansen tranquilos. Lady Gaga y Angela Bassett regresarán para la sexta temporada de American Horror Story. Jordana Webster se une al elenco de la nueva serie de televisión de Arma Mortal. Arya, de Game of Thrones, la actriz Maisie Williams, no regresará como la compañera del Doctor Who para su décima temporada. Puede que regrese el actor Liv Schreiber como Sabretooth en Wolverine 3. La actriz cantante Zendaya, que en su casa la han de conocer, se une al elenco a la futura película de Marvel de Spider-Man. J.K. Simmons fue anunciado en el papel del comisionado Gordon en la Justice League. A él lo recordamos por su papel de J.J. Jameson en las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. Y en las cosas que solo pasan en Los Simpsons. Cuenta la leyenda, y esta es Jima, lo hemos platicado. Claro. Que cuando se filmaba la película del Cavernícola, allá por el año de 1981 en nuestro estado de Durango, el protagonista, no otro más que Ringo Starr, entrara a una prestigiada y conocida tienda de instrumentos musicales y como todos, cuando hemos estado allí, se puso a ver los instrumentos y al llegar a la batería, se sentó y se aventó un palomazo. Otras versiones cuentan que tocaba con sus amigos de manera frecuente en esa tienda. El punto es que en una de esas ocasiones llegara el dueño o un encargado de la tienda, de acuerdo a la versión que hayan escuchado, y al verlo usando los instrumentos se molestó y que lo corrió. Sin haber sabido de quién se trataba. Ah, yo me la sabía, pero que tocó en un bar y que le dijeron que estaba bien para ser principiante. Bueno, pues por asombrosa que suene la historia, no está nada fuera de la realidad. Pues de alguna manera sigue repitiéndose. Si no, pregúntenle a Nico McBrain, que es el baterista de Iron Maiden, que estuvo en nuestro país para unos conciertos y quien, después de tomarse unas fotos con fans en el lobby del hotel donde se hospedaba, le fue negado el acceso al confundirlo con un vagabundo. ¿Sí? No mames, güey. ¿Sí? Todo ocurrió antes de su concierto, que se encontró con unos fans afuera del hotel y pues se tomó unas fotos con ellos, así, casual. Luego una chica llega hacia la del Papa y que lo jala de la playera para pedirle un autógrafo y pues que lo molesta, ¿verdad? Así como que, oye, no mames. Y no pues me tires. Sí, y pues le dijo a la fan que pues a la Becky, que se alejara y lo dejara tranquilo. Ya calientito, pues se regresó a su habitación. Se fue. Ahí está, dice el Oscar. Se fue a las escaleras eléctricas del segundo piso. ¿Qué? Dice el Oscar que cuando lo galaron le dijo, no seas egoísta. Bueno, pues ya calentito se regresa a su habitación, pero se fue por las escaleras eléctricas del segundo piso para ser interceptado por tres elementos de seguridad del inmueble que no lo reconocieron y por su atuendo pensaron que se trataba de un vagabundo, ya que llevaba un pantalón de pijama con unos estampados de peces y unos tenis viejos. Ah, oh, qué elegancia, güey. Y luego él declara, no me jodan, me están preguntando que quién soy, que qué quiero, que a quién busco, como si fuera un delincuente. Soy un hombre mayor, yo sé bien lo que quiero. No les dije nada ni me hospedo aquí, pero me encabronó eso, me quejaré. Aseguró el británico al cuestionarle sobre el incidente. Ay, no mames, qué pinche quemadota. Cabrón, que encima que es un pinche país olvidado y jodido. Encima prejuiciosos, güey. Además de... Anda, se dijeron, no, es que pinche metrópolis cabrona como Dubái, pinche ciudad cabronzota. Sí, perrota, güey. Ah, chingo, te ven fachoso, güey, pues, ¿qué te pasa? Ah, pinche país jodidente, güey. Como no, te ven, te tratan, güey. Así, así, así se la pusieron, prejuicios y luego nosotros, anda, no mames. Sí, mamaron, no, güey. Pues, no, esa leyenda, güey. Dices, no mames. Sí, está cabrón. Falta de calidad moral. Bueno. Ojalá los hayan corrido esos pinches vatos de seguridad. Ay, qué ¿Te crees? Bueno, ¿Recuerdan cuando criticaron a Alex Syntek por su pavorosa canción en los festejos del Bicentenario que terminó abandonando Twitter cual vi niña chillona porque sí. le agredían en la red? Sí, que puso ahí sus rollos de nena, ¿verdad? De que, sí, ay. Es que nunca me dijeron que... Seguido hay ese tipo de declaraciones, ¿no? Sí. Bueno, pues lo mismo hizo esta semana Sam Smith. Sí, el mismo que hace una semana ganara el Oscar por mejor canción y que cometiera la estupidez de autoproclamarse como la primera persona abiertamente gay en hacerlo. ¡Pendejo! Pues las críticas e insultos continuaron por parte de algunos usuarios de la red social, por lo que Sam Smith decidió dejar de publicar mensajes hasta nuevo aviso. Inocente. Cuando... ¡Qué marica! Antes de declarar hay que pensar en las consecuencias. ¡Oye, sí, verdad! Sí. Tú lo que decir claramente. Sí. En resumen, se pone como Juan Escutia, envuelto en la bandera gay, y se lanza cual acto heroico solo porque le salió el tiro por la culata y se lo comieron por idiota. Además de ignorante, porque pues no era el primero y pues se lo chingaron. Bueno, sin llorar. Y en una de esas cosas que parece una historia sacada de película de terror de clase B, encontraron un barco fantasma. Y por fantasma me refiero a un barco navegando sin control en alta mar, no, porque ese es el término, donde al abordarlo encontraron el cuerpo ya momificado de su capitán sentado en la mesa donde falleciera. El nombre del marino era Manfred Fritz Bojorat y fue descubierto por dos pescadores el pasado fin de semana. El hallazgo se produjo a solo 80 kilómetros de Filipinas. Al lado del cuerpo de Manfred encontraron una nota donde se despedía de forma emotiva de su esposa Claudia. Escribió lo siguiente. Pablo, saludos. Hemos compartido nuestro camino 30 años. De repente... No mames, güey. O sea, no lo vayamos a encontrar hecho momia, güey. La puerta que tranca, bro. Se le salió. No se preocupe, no va a pasar los filtros. Adelante. Todo se queda. Hemos compartido nuestro camino 30 años. De repente, la fuerza de los demonios fue más fuerte que el deseo de vivir. Te has ido. Que tu alma encuentre paz, tu Manfred. El cuerpo de Manfred fue descubierto 7 años después de haber sido visto por última vez. Al mismo tiempo que la nota, su esposa Claudia murió de cáncer en el 2010. Las causas del fallecimiento del marino, pues aún no son claras, pero pues son cosas de no mames, güey. ¿Está cabrón? Sí, pues sí, güey. Dejar esas pinches notas está cabrón, güey. No llores, güey. ¿Por qué lloras, güey? Es que es muy triste. ¿De qué te acordaste? Se sintió muy identificado con Pablo. Con Manfred, güey. Iba a decir algo, pero me detuve justo a tiempo, güey, me vuelo. Jimmy, cuádrate. Adelante. Espérate, yo quisiera ayudar a los Simpsons, no sé si... Todos queremos muchas cosas, adelante. Ya, bebé, chinga. Pinchito. Pero amigo, hay que decirlo con estilo. Con elegancia, claro, sí. No, es que sí, sí lo hace Jorge. No. Ok, pues. Adelante. No sé si vieron de la del joven vampiro. De hecho, espérate. Esa nota, les comentaba ahora antes de grabar el programa. Claro, que llegamos temprano. Exactamente. Me la compartieron, yo creo que unas 15 veces el fin de semana. Sí. Entonces dije, pues, ¿cuál es el punto de decirles? Y ya todo el mundo la supo, güey. Pero si quieres, platícala rápido. Sí. No, pues ya no. Ándale. Platícula. Platícula. No, tú, güey. Tú traes el de este. Pero platícala. Pero ya no nos interesa. No, pues entonces pero ya digo, no. Ya no. Adelante. Nos vamos a aburrir un chingo. Adelante. Pero ya no. Bueno. Cuádrate, Jima. Silencio. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Nah, pues mejor la noticia, échale. Ay, cabrón. Pues ahora no, güey. Bueno. Ahora, la neta, ¿cómo chingan con sus preguntas de que si tal personaje es o no gay? La neta, ¿a quién le importa? Pero ahora abordaron a Mark Hamill con la misma pregunta que le hicieron a J.J. Abrams hace una semana. En este caso le preguntaron que si el actor creía que Luke fuera gay. Que le ronca el zapillo. Y pues Hamill contestó muy polite, ya ven que es bastante elegante su respuesta, sí. Y menciona... No, me estén jodiendo. Su sexualidad jamás es contada en las películas. Si tú crees que Luke es gay, pues claro que lo es. No deberías avergonzarte de eso. juzga a Luke por su carácter, no por los que ama. En resumen, no mamen. O sea, crean lo que quieran. Pinche necesidad de querer ver a todos gay ahora. Luke es putito. Ahora, si eso no es, pues ya es bronca de cada quien. Claro. O sea, no tienen que andar pregonándolo tampoco. Y además, para acabarla de amolar, pendejos, se nota Luke que son pubertos estos güeyes. Porque en el universo expandido está bien claro, antes de la adquisición de Disney, que Luke y Mara Jade son pareja. Y tienen, de hecho, un hijo. Entonces, además de acomplejados, pues ignorantes, sí, pendejos. O sea, echaron nomás, pata. Sí, nomás por sí estar chingando. O sea, no, son de esas preguntas. Donde ahí nomás denotaron tres cosas, ¿verdad? Su corta edad. Sí. Su mucha ignorancia. Y su tendencia gay. Totalmente de acuerdo, sí, contigo. La mamá. Buscan algo a qué aferrarse. Sí, así es. Y bueno, y también ya salió el tráiler para la salida a la venta del Blu-ray DVD de The Force Awakens, que como hemos estado comentando, sale a la venta el 5 de abril, y mostraron algunas portadas de lo que será el set. Algunas son exclusivas de Target, otras de Walmart, pero aún no sabemos, en definitiva, pues cuál será la que estará general, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a esperar todavía. Compramos las cuatro, güey, no hay bronca. Lo malo es que, por ejemplo, no se ha anunciado versión 3D. O sea, nada más está la versión Blu-ray DVD, pero no ha salido anuncio de una. Sí, dijeron de la 3D. Yo leí uno que dice que más adelante la van a sacar. Ah, bueno, sí, exactamente. O sea, pero no está incluida en la fecha esta. O sea, hay que comprarla en la fecha de salida, ¿no? Sí, no, esta está aparte. Entonces, pues a ver. Y es raro porque siempre lo sacan, o sea, todas las versiones en la misma fecha. A lo mejor le quieren mejorar cosas. Sí, está raro. No, quieren sacarte dinero, güey. Pues de todos modos lo van a hacer. Claro. Ahora, otra de las cosas que se supo serán las escenas eliminadas que vendrán con el set de The Force Awakens, y estas van. Así que, Jima, para. Finn and the Villager. Jakku Message. Mensaje de Jakku. Jakku. Los X-Wing se preparan para la velocidad luz. Kylo busca en el halcón. Persecución del Snowspeeder. Snowspeeder. Y Finn estará bien. Surgieron algunos rumores también sobre los posibles nombres del siguiente episodio de Star Wars, el episodio 8. Y antes de que comiencen, no mamen, todavía nadie sabe, o sea, es pura pendejada eso de los títulos que por ahí anda, que el templo Jedi, pura sea, o sea, no mamen, güey, o sea, eso no lo vamos a saber hasta que Lucasfilm lo dé a conocer de manera oficial. Esas madres no las filtran, no sean pendejos, no se hagan puñetas mentales. Y de ahí nos vamos a las rapiditas. Comenzó a rondar un rumor de que Bryan Singer está trabajando en una serie de televisión clasificación R para Red Sonja. No mames. Sony agarró al parecer vuelo y comentó que están trabajando ya en una película de Venom y que no tendrá nada que ver con Spider-Man. Tú la habías pedido, ¿verdad? Es pinche Venom, es una chingonería, cabrón. Ahora sí que me. El rumor corre de que Warner Bros. Está decidida ya con la secuela de Suicide Squad. Otra que están preparando ya su segunda parte es Assassin's Creed, con Michael Fassbender de regreso, lo cual habla bastante bien de la confianza que tienen en la película, pues todavía ni se estrena y ya le están planeando la secuela. Agents of Shame han sido renovados para su cuarta temporada. Agent Carter está en vísperas para que se renueven para su tercera temporada, aunque esta cerró bastante mal. No es de extrañar, pero es de suponer que Iron Fist hará su primera aparición en la serie de Luke Cage. Salió un nuevo póster para Daredevil y su segunda temporada enfrentándose con los ninjas de The Hand, y se supo que regresará Fisk de alguna manera a la serie. Sobre las controversias que últimamente hay sobre sacar películas con clasificación R que se han dado después del abrumador éxito de Deadpool, el mero mero de Disney, el que firma los cheques, pues, Bob Iger, declaró que no tienen ellos intenciones de sacar una película de Marvel con esa clasificación. Salió un set de Lego donde muestra a Giant Man, que solo refuerza los rumores que, aunados con el nuevo traje de Ant-Man, abren la posibilidad de que en realidad sí lo veamos en Capitán América Civil War. Ya salió material promocional donde se ve el nuevo look de la Bruja Escarlata y el tan esperado traje de escamas del Capitán América. Ah, yo no lo he visto. ¿Qué tal se ve? Chiquita. Sí. ¿Se ve chiquita? Sí. ¿Como Ant-Man o no tanto? Bueno, y en la sección de Se los dije, Televisa ya anunció de lo que era evidente que pasaría, y es que retirará todo su contenido de Netflix. Vamos a extrañarte tanto. Y después toda la plataforma de streaming que exista. Así que pues será ahora contenido exclusivo de su nuevo servicio Plim. Esto declaró su director general, Carlos Sandoval, en una entrevista para la revista Forbes en su edición de México. Para los que preguntaban la semana pasada, la suscripción a Plim tiene un costo de 109 pesos y el primer mes es gratis. Sin embargo, su precio es más elevado que el plan más barato de Netflix, que es de 99 pesos. Su plan estándar es de 129 y el plan premium, que es de 159 al mes. El de la suscripción de Claro Video es de 69 pesos o gratis un año si tienes Infinitum. Entonces, pues, Infinitum. Está cabrón. Infinitum. Y en la sección de los dineros. Oye, pero espérate. Échale. ¿Qué había de Televisa en Netflix? Televisa. No, sí había mucho contenido, La Rosa de Guadalupe, habían algunas telenovelas, sí habían cosas, Pero nosotros no vamos a extrañar nada de eso. No, güey, no. Ya lo habíamos dicho. Hasta nos sirvió como depuración, ¿verdad? Sí, o sea, no, sirve que meten otras cosas. Lo hicieron más perfecto y ya. Sí, ya. Sí, no, lo depuraron, güey. Filtro Mogul on. ¿Eh? Sí, no. Es que no mames, güey. De hecho, hasta tuve que ponerme a buscar a ver de veras qué había de Televisa, porque ni siquiera sabía. Ay, ¿sabes qué? Hubiera sido bueno a la casa al final de la calle si estaba. Es así, fíjate. Es así. Eso es de monstruos, ¿no? ¿De qué es? Sí. Es que esa la recuerdo poco. Y una tía en paz descanse, pues desde luego, ella sí fue su compañía eterna en las telenovelas, ¿no? Ah, es una novela. Y ella... Pero era de terror. La veía. Ah, de monstruos. Y yo recuerdo que empezaba con una pinche musiquilla maníaca. Yo quisiera escuchar la pieza de inicio. Y no quedó rastro en internet. No hay rastro de la casa. ¿Cómo se llamaba? Que donde sacaban historias de terror. Ah, también ya la habíamos visto, ¿no? Sí, la habíamos comentado. Hora marcada. Que hasta aquí dijimos de que había dirigido un par de... Guillermo del Toro. Sí. Bueno. Y en la sección de los dineros... El asesino convoca, Deadpool, ya cruzó los 300 millones en la taquilla local. Nadie se lo hubiera imaginado. No. Y con esto se convierte en la única película clasificación R en lograrlo. Tómenla. Este fin de semana cerró con 16.1 millones y ya se va al tercer puesto después de estar 3 semanas consecutivas en el primero. Junta un total de 311.1 millones en su taquilla local. Pero lo más cabrón es que en su acumulado total lleva 673 millones de dólares. No man. ¿Saben cuánto hizo Man of Steel? No. 668 millones. Toma la barbón. Deadpool ya se chingó a Man of Steel. El hombre cero, pues. Y eso que Deadpool lleva un mes. No man. Porque esta de cifra de 668 es hasta ahorita, desde que se estrenó. Le cuelga. O sea, ya se lo chingó. O sea, lo que hizo Deadpool, en definitiva, nadie se lo hubiera imaginado. Ahora, Zootopia y London Has Fallen se llevan el primer y segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos. Siendo Zootopia, el hitazo, pues se lleva el primer lugar con 22 millones, convirtiéndose en el más grande estreno animado de Disney y el que ha obtenido mejores reviews en lo que va del año. Mientras que la segunda obtuvo 5.5 y pues es bastante la diferencia. ¿Ya la fueron a ver? No. Síganle, cabrón, no. Síganle. Yo pensé que iba a salir como estamos dijiste el otro día del, ir al cine. Del, en la sección de que hablaste de del claro, de wey, que, ya la ¿tú ya la viste? No, pues yo ya la tengo. ¿Neta? Qué humillante, ¿verdad? Sí. The Force Awakens ya salió de los muestreos y su total ronda en los 2.052 billones de dólares. Este fin de semana solo juntó 1.8. Luego, In Memoriam, sigue la mata dando. O sea, ¿ya se va a quedar estancada ahí o cómo? Sí, yo creo que ya va a durar un buen rato. Yo creo que hasta que sea el estreno de la siguiente, que la vuelvan a traer a cines. Que vas a ver que la van a traer a cines, como mencionaba Jimba. Y ahí va a dar otro subidón. Puntón. Y bueno, In Memoriam. Nos enteramos que la semana pasada falleció el actor doble de riesgo australiano Max Aspin. Él era conocido por ser el doble de riesgo de Mel Gibson para las películas de Mad Max, por lo que se había ganado de hecho el apodo del verdadero Mad Max. Falleció a los 60 años y desgraciadamente no pudo presenciar el éxito de la nueva entrega de Mad Max que tantos premios se llevó en la ceremonia de los Oscar. Otro que falleciera esta semana es Tony Dyson. El nombre a lo mejor no le sonará mucho en realidad, pero fue uno de los creadores de efectos especiales y de criaturas de Lucasfilms, incluyendo al más famoso de todos, el Astromech Artudito. Su carrera lo llevó por películas como Superman 2 o 007 Moonraker. Él fue encontrado ya sin vida en su casa por la policía y las causas de su muerte aún no se conocen. También falleció a los 91 años de edad el actor George Kennedy. Ahí lo recordamos por películas como The Naked Gun, Small Soldiers, la serie de Dallas y la película de Terremoto, y un buen de películas más. Fue de esos actores que reconocías por todos lados, sobre todo si creciste entre los 80 y los 90. Como nosotros. Exactamente. Bueno, no. Y en los estrenos de Netflix de la semana, apúntenle porque fue inicio de mes y sí entró bastante material, entonces estoy seguro que muchas bueno, de estas, sí, hay bastantes buenas. Adelante. Pero no es de Televisa. Televise. No, sí. Televise. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Que por cierto me la rayaron, güey, por el comentario de que esos cabrones ven nomás la tele en Salinas y Rocha y en Electra, güey, en los aparatos. Ni pedo, la verdad, güey. Luego, ¿por qué te dan un follow? No, pero no me eliminar, güey, ya están acostumbrados. Este es un clásico de 1975, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eastern Promises del 2007, The Big Lebowski de 1998, The King's Speech del 2010, esta fue ganadora de Oscar, de hecho, In Bruges regresa, Pandillas de Nueva York, Desde París con Amor, Danny the Dog, Mr. Bean Holiday, This Boy's Life. Esta es la película por la que Leonardo DiCaprio fue nominado por primera vez cuando era niño. This Boy's Life. Estar miserable, ¿no? Pues sí. Sigue estando, güey. Pero... The King of Comedy del 82. Brave, la película. Ah, Valiente. ¿Eh? Ah. Philadelphia de 1993. I Am Love. Two Guns. El código Da Vinci. Es complicado. Dead Race del 2008. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que este era un remake de una película de los 70s que ahora quieren volver a hacer, que la original era con Carradine? Bueno, pues es esta. Fun with Dick and Jane, la película animada de 9. De la otra, ¿sí? Maestras ese güey. La otra chica bolena. Ackerton se llama el güey, ¿no? Está chingona. 8 milímetros. Carlos. ¿La del monstruo? No. No, 8 milímetros es la de Nicolas Cage, que es un detective que lo contratan porque encuentran en la bóveda de un anciano millonario una película de 8 milímetros de un film snuff. ¿Cómo se llama con la que estoy confundido? Es de Spielberg, que es como un extraterrestre que se escapa en un tren. Ah, ya sé cuál es. ¿No es 8 milímetros? No. Esa de 8 milímetros es muy buena. Sí, es muy, muy buena. Yo creo que es la única que me gusta así bien, bien. Y no tiene el efecto de Nicolas Cage. Al contrario, el final es muy bueno. Ah, o sea, sí, hay que verla. Sí. Ah, ¿no la visto? Muy fregona. Yo una vez me tocó verla en TV Azteca o en Televisa, una de esas dos. Televise. Y me quedé, no mames, ¿qué onda con esa película? Y sí, es muy, muy buena. Y luego, los siguientes tres días, Zoolander, Imaginando Argentina, The Sentinel, Speed. ¿Se acuerdan esa película de esta? Ah, claro. Esta Sandra Bullock y Neo. Y Neo. Ahí está. South Central, Small Soldiers. Small Soldiers. Hijos de Dios, ¿qué es lo peor que pudiera pasar en el mundo? Henry's Crime, Celeste and Jesse Forever, Satura. Ah, Satura, sí. Resident Evil, la primera. La original. Sí, la original, la del 2002. The Libertine, No deberás de besar a la novia. Ultraviolet, del 2006 también. Ultraviolet, ¿sí? Chiquitota. The Town That Dreaded Sundown. El Pacto de Boda, Sun Chaser, The Motel Life, El Maestro del Disfraz, The Darkest Hour, El Color del Tiempo, Savannah, Autores Anónimos, Daredevil, la del 2003. Gracias por este participar. Ben Affleck. Adelante. Bye. North Star, Por el Amor al Dinero, Los Lores de Londres, Hotbot, Cobb, Q&A, A Time to Kill. A Time to Kill es una muy, muy, muy buena película, A Tiempo de Matar, con McConaughey, con Sandra Bullock, con Samuel L. Jackson. Es una muy buena película, se la recomiendo bastante. Jesus Charlie, Cosmópolis, Red Lights, Hope Springs, Retribution, Ahora o Nunca, Liberal Arts, un documental sobre Noriega, y otra que es bastante buena, que fue de esas que pasaron... desgraciadamente sin pena ni gloria en las carteleras, pero la película es muy buena. The Ghost Rider, con Ewan McGregor y con este, ¿cómo se llamaba el otro James Bond, el de los 90s, Pierce Brosnan? Pierce Brosnan. Sí, es un thriller de política, está muy muy buena la película. The Ghost Rider, el escritor fantasma. En series, pues bueno, entró el The Mortal Instruments en su capítulo 8, o una serie británica que se llama The Cold, el episodio número 2, 3 de la temporada 2 de Better Call Saul. hay unas series de niños como Lego ¿cómo se llama? Bionicle, Lego Friends, una de Pac-Man. La cuarta temporada de House of Cards es una chingonería. Me la requemé todo el fin de semana. Muy, muy, muy buena la serie. Esta temporada estuvo de poca madre. Así que si son fans de House of Cards, les va a encantar. Si no han visto House of Cards, Jima. No, güey, déjame, empiezo con... Es buena. ¿Cómo se llama? Juego de Tronos. Exactamente. Sí, deja pues que vea Juego de Tronos. Sí, sí, sí, no me presiones, cabrón. Otra serie de finales de los 90 que es todo un clásico, That 70 Shows. No me gusta. Las primeras cuatro temporadas con entró. Con sí, a mí me gustaba, era muy divertida. Aston Kutcher. That 70 Shows. Y una serie de Halo que se llama The Fall of Reach. Es una miniserie. Ah, Reach. Sí, ya está. Eso sí. Lo quiero ver. Ya está. ¿Y esa qué? Pues es de Halo. ¿Es animada? No. No es live action. Es sí, están chidas. Órale. Y luego la recomendación Claro Video de la semana, Robotech. Está la serie completa de Robotech en Claro Video. Sí. Sí, con el audio latino, güey. Ah, qué chido. ¿Es el original? Sí, está chido eso. ¿A ustedes les gusta ese daño? Sí. Muy, muy buena. Yo no soy muy fan, pero sí he sabido que es buena, sí. Sí, es muy, muy, muy buena. Y luego otra que está, la temporada 2 de Helix. Helix, aquella serie que alguna vez comentamos de un laboratorio de investigación genética que se desmadra todo. Bueno, pues está la segunda temporada. En medio de la nieve, ¿verdad? Sí. Que de hecho termina la primera temporada en donde se escapan con el virus. ¿Cuántas fueron? ¿Dos? Dos nada más. Órale. Sí. Luego, esta serie está... O sea que tuvo igual que Constantine o no más. No más, güey. ¿Cuántos? Terminó dos. Ok, güey. Bueno, ya, continúa, perdón. Deja apago su micrófono, güey. Luego, sí, esta serie está en Netflix, pero si no tienen Netflix y tienen Claro Video, tienen que verla. Cosmos, la nueva versión. La nueva de Cosmos que hicieron. La está, de National Geographic. Exactamente, está buenísima. Perrota, ¿eh? Entonces, no tienen perdón de Dios si no la ven. Y luego... Otra recomendación que me encontré ahí bastante interesante, eso le va a gustar, por ejemplo, a Carlos. La saga completa de películas del Planeta de los Simios. ¡Ay, cabrón! El Planeta de los Simios del 68. Siete, ¿cuántos? Bajo el Planeta de los Simios del 70. Escape del Planeta de los Simios del 71. La Conquista del Planeta de los Simios del 72. Y Batalla por el Planeta de los Simios del 73. Las cinco películas originales. Falta una. ¿Cuál? La de Naturaleza Viva. Frida. Frida Kahlo no es un simio, güey. No, güey. No casco, güey. Pararon. No me gustan las de Planeta de los Simios. Güey. ¿No te gustan? No, ninguna. ¿La de Charlton Heston? Ni la primera, no, güey. No, se me hacen pero churrotes. Neta. Güey. Qué ojalá eres, sí, güey. Sí, hasta tuvimos un especial del Planeta de los Simios. De los Simios, ándale, güey. De los Simios. Sí. O sea, que la recomendación. Ay, güey. Sí, no me caen. Hasta me agüitan. A mí sí. Especialmente la primera. Sí, la primera es. ¿Cuál es la 2000era? Ah, pues sí, le hicieron una versión del Planeta de los Simios. Estrella Warren, ¿verdad? Sí. Es lo único rescatable. Sí, no, esa es muy mala, no. Esa película. Ay, sí, pésima. Pésima, sí. O también las otras. ¿La de Burton? Sí. Sí, muy, muy mala. Sí. Bueno, y en la taquilla. Vámonos a la taquilla entonces. Esa la fue a ver al cine. ¿La de Burton? ¿Esa de Burton? Uh-huh. Ah, ok. En primer lugar, repite Zootopia. Claro. Lleva 3 semanas. Joya. Sigue aferrada. Mis sobrinillas fueron a verla. Vamos a ir a ver mañana nosotros, Wendy y yo. Bien. Luego, del tercero al segundo puesto subió Dioses de Egipto. O sea, en lugar de bajar, pues, subió. ¡Ay, hijos! Sí, o sea, sí creo que. ¿Ya ves que alguien dijo ahí que no estaba tan mala la temporada? Pasada. Fíjate que Wendy y yo también estamos viendo eso de que dicen que está mala, pero yo sí tengo ganas de verla. Sí, de acuerdo. Entonces, pues también quiero ir a verla. Ok, para ahora que subió, vayas. ¿Eh? Sí, subió. Órale. Cosa extraña. Ay, sorpresa. Y luego, del segundo al tercero, baja Deadpool, pero ya lleva pues 4 semanas. Ah, ya sacó lo que tenía que sacar. Sí, y luego se estrena una que se llama Mi Abuelo Es un Peligro. Gracias por participar. Y luego, ¿qué les dije? Del noveno al quinto, La Habitación, de Room. ¿Se acuerdan que dijimos? Por el efecto de los Oscars. Que les dije, se van a acordar de que esta... Ah, esta es la wey de los Oscars, ahora sí vamos a verla. Y fúmbale, pues sí, de hecho subió. De hecho se le está promocionando. Tenía que ser. Ahora, en sexto lugar se estrena una que se llama Sin Regreso. A ver cuánto le dura. Zoolander 2, del cuarto al séptimo se cae. Ya la quiero ver. Y luego, en octavo lugar, se estrena una que se llama 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi. De hecho, el tráiler se ve chido. De esa sí se ve chido. ¿De qué se trata? De una operación encubierta que sale mal allá en país africano. ¿Tipo la queda del color negro? No tan, o sea, grande. No tan, tipo el Resident Evil, que no es nada racista. ¿Ah? El Resident Evil, que no es nada racista. Resident Evil. Bueno, Resident Evil, que no matas a puros negros, hombre, ya. El juego, el videojuego. Sí, sí, pero no entiendo la relación. Okay. Bueno, Fotoshima. En noveno lugar se estrena El Nombre del Amor. Y del sexto al décimo lugar, y esta sí me preocupa, la de Horas Contadas. La de los guardacostas. Horas Contadas. La del guardacostas. Ah, sí, sí, sí, sí. Esa que, oye, sí tiene buenos, buen palmarés. Pues le está yendo muy mal. ¿Horas Contadas? Porque se veía bien el ¿cómo se llama? ¿El tráiler? Pues el corto se veía padre. Sí, pero pues no. Entonces, hasta ¿cuáles salieron? Las Aparicio, que estaba en quinto lugar, mamó. ¿Cómo ser soltera? Que estaba en séptimo, también ya mamó. Pues como no. Busco novio para mi mujer, que está en octavo, mamó. Y El Bosque Siniestro, también ya marchó. ¿Sí las vieron en alguna de esas? No. No. No. No. Bye. Bueno, y de ahí nos vamos con... Guru guru piti guru guru piti guru guru piti piti. Muy bien, esta semana solamente vamos a tener ahora sí dos noticias y tres recomendaciones de cómics. Vamos a comenzar con la noticia, digamos ya que está próxima a iniciar, a ocurrir, perdón. Y es que ya viene el evento de la Molly Comic Con, que son los días, ay, me fue aquí un dato. 18, 19 y 20 de marzo. Así, perdón que me confundí, porque viene un evento que se llama Exposón Check y es la semana del 12 al 14. Ok, entonces ya revisando la página, ya mañana van a estar dando la lista de las conferencias que van a estar, el programa de conferencias y actividades. Ya lo anunció Jorge Tobalín, que está, digamos, encargado de esa área y del evento. Y bueno, ya, digamos, me dio un poquito de primera mano algunos datos que pueden estar interesando por parte de las conferencias, pero no lo considero importante comentárselos porque ya mañana va a estar, digamos, va a estar lanzando ya de forma oficial. Lo que sí, bueno, es que como habíamos mencionado anteriormente, hay una gran cantidad de invitados que ya va a estar bastante interesante. Y en la página oficial del evento ya actualizaron todos los invitados, pero también ya empezaron a actualizar los invitados de, déjenme checar aquí, actores, aquí, artistas independientes. Que la verdad sí viene una propuesta bastante interesante para aquellos que, digamos, que no asisten a Festo o se les fue el Festo pasado. Pueden venir al evento de la Molly Comic Con y, bueno, encontrarse una variedad bastante extensa de artistas que la verdad se va a poner bastante interesante. Hay varios por aquí que no ubico, no conozco. Entonces, es un buen, digamos, portal o, digamos, una forma de conocer artistas diferentes o otros estilos de trabajos, no solamente, digamos, de los artistas de los cómics de las editoriales grandes, importantes, sino también del trabajo que se hace aquí en México. Y de hecho por aquí había uno, déjeme checar, creo que Guto, creo que viene de Argentina, si no me equivoco. Ah, no, perdón, lo confundí con Alex Fito, de que estuvo en Festo, que es español. Bueno, entonces todavía falta, digamos, poner esos datos aquí. Hay una disculpa por la confusión. Pero sí falta poner algunos datos de aquí de los artistas. Solamente están las imágenes de las fotos de perfil. Pero vamos a ver si ya lo ponen y actualizando en estos días para que, digamos, van haciendo bien su lista de compras. Que, por cierto, la lista de compras, bueno, ya sí la pueden estar actualizando. La pueden checar aquí la guía de compras para que se preparen. Y, bueno, un aviso importante es que si ustedes piensan venir aquí al evento, bueno, deben considerar. O vienen al evento de la Molly Comic Con, o se van de vacaciones en Semana Santa. La verdad, como que para cómo está el asunto, aquí los costos de solamente de entrada, las portadas variantes o exclusivas de los invitados, las sesiones de firmas, los sketches, todo lo que se quieren comprar, la verdad, bueno, sí. Esos sí vienen solos, si vienen acompañados, bueno, olvídense ya. Sí, para que lo vean ustedes considerando, para que hagan muy, muy, muy bien su lista y se ajusten perfectamente a su presupuesto. Porque sí va a estar bastante grueso aquí el sablazo aquí del evento. Entonces, para que ustedes lo consideren y de una vez le digan a su familia, o si tienen familia, o a su novia, o a su pareja, que no van a tener vacaciones de Semana Santa este año, porque pues todo se fue en el evento de la Mole. Bueno, esa sería, digamos, la noticia. Mañana vamos a estar revisando ya próximamente aquí la cuenta de Fiki Podcast, comentando sobre los programas de conferencias. Hay cosas bastante interesantes. este me dio, bueno, el perfil que, bueno, el boceto que me dieron, bosquejo que me dieron de las conferencias, el sábado está más o menos, está interesante. Vamos a ver si el domingo ya, digamos, le meten, está un poquito más, más nutrido. Bueno, y otra noticia, digamos, ya la segunda, que digamos, un poquito triste, pero bueno, está corriendo el rumor de que Bruguera actualmente está, digamos, en pausa otra vez. Recordemos que esto ya ocurrió hace unos cuantos años, si no me parece, creo que fueron como 2 años, donde después de una pausa, digamos, en diciembre, suponemos que fue un poquito por la renovación de licencias, o sea, Bruguera entró en una pausa bastante así como que incómoda, de que no tenía mucho de haber iniciado Bruguera, creo que tenía como unos 6 meses más o menos, no recuerdo tanto, pero Bruguera entró, digamos, en una pausa y de pronto ya no empezó a publicar cómics, entonces todo el mundo se quedó, bueno, ¿qué pasó con Bruguera? O sea, y luego un hermetismo bastante fuerte, porque no, o sea, no circulaba información ni de adentro ni de afuera, así como que no había algo que nos dijera. Después ya nos enteramos en ese tiempo de cuando Jorge Tobalín entró a trabajar a Bruguera, se abrió un poquito más el espacio, se abrió, por ejemplo, se empezó a trabajar el perfil de Twitter, la respuesta se por Facebook estaba un poquito más digamos, había una dinámica más fluida, y también vimos como que los cómics, bueno, los empezaron a diversificar, empezaron a publicar cosas más de Tortuga Ninja, se ampliaron los cómics de Hellboy, bueno, empezaron a sacar Grim Fairy Tales, bueno, que eso no podemos atribuírselo directamente a Jorge Tobalín, pero digamos sí se notó mucho el cambio, digamos, cuando él entró. Entonces hasta el momento no podemos decir como que qué es lo que trabajó exactamente Tobalín, pero sí se notó mucho el cambio cuando él entró, digamos, como que se le dio un nuevo así aire, se regularizó más o menos lo más posible la publicación de los cómics. Entonces llamó mucho la atención de que, digamos, Bruguera estaba dando nuevos nuevas señales de vida, y ahorita nuevamente, a partir, bueno, de inicios del año, se ha mantenido un silencio editorial, apenas salían algunos cómics por ahí, uno que otro por ahí escaso, y bueno, la señal de alarma que comenta en esta publicación, que lo publica Sector Comics MX, para que se los puedan estar revisando en su página de Facebook. Dado que la editorial de Gato Negro no ha publicado nada de cómics en el mes de febrero. Ya, de lo que ellos también han anunciado, no se publicó nada. De hecho, yo tenía el pendiente de darme una vuelta a la tienda que está ahí por la Friki Plaza 2. Hay una tienda que era de Bruguera, pero creo que es de otro cómics, no me acuerdo cómo se llaman. Pero ahí tenían todo el material de Bruguera, dije, ok, van un poquito atrasados, me pongo yo el corriente, checo cuáles yo tengo, porque la verdad es que nos tenía medio salteados, unos atrasados. Checo el corriente, después ya cuando publica lo nuevo, ya digamos, ya voy al día. Pero sí también me extrañaba como que no había unos cómics que estaban publicando, porque me puse corriente con Conan, está pendiente de Tortuga Ninja, pero no vi que lo sacaron. Locan Key como que se quedó en un número así medio suelto, me falta ponerme corriente con Locan Key. Pero así, no han anunciado nada. En febrero ya acaban de confirmar que no publicó nada Bruguera, y también acaban de anunciar, bueno, acaba de, digamos, salir que comentando también acerca del evento, que Bruguera no va a estar presente en la Mole Comic Con. Este ya sería como que el primer año desde que, bueno, salió Bruguera, desde que empezaron a asistir a la Mole Comic Con, de que no tienen stand. El año pasado, recordemos ahí la edición pasada, tuvo una aceptación bastante buena por parte de sus tomos recuperatorios. De hecho, varios, digamos, fue una propuesta que ellos aventaron, y como que a ver si pega, lo vamos a comenzar a lanzar. Y pegaron bastante bien, y lo empezaron a lanzar, a poner algunas tiendas de cómics, algunas librerías por ahí, lo están acomodando en algunos puntos de venta específicos. Y pensamos como que, ok, Bruguera ya, digamos, va a empezar, digamos, a trabajar su material, y vamos a ver como que va creciendo, se va fortaleciendo la editorial y va haciendo propuestas diferentes. Pero últimas fechas también hemos visto que empezaron a salir tomos, bueno, paquetes en Sanborns con, digamos, bueno, sí, paquetes de cómics, por ejemplo, de Star Trek, creo que salieron de Irredeemable, de Incorruptible, no me acuerdo si vienen de otro cómic, pero así son los paquetes, parecen como si fueran paquetes de saldos, como que en una forma así de sacar todo el stock que ellos están teniendo, digamos, de recuperar algo de inversión, algo de dinero. Pero también están digamos, en los comentarios de que todo esto pasa, de que Bruguera tiene ese tipo de problemas de acomodar su material, porque no tiene una tienda física, una tienda, digamos, dónde puede adquirir el material. Recordemos que Yakamite puso una tienda, Panini ya tiene una tienda y varios puntos de venta bastante importantes. Televisa realmente por la distribución que maneja, la forma que maneja su distribución, que llegan a todos lados, realmente no necesita una tienda así física. Pero Bruguera sí era, como digamos, que era el que todo el mundo estaba al pendiente, porque no sabíamos cómo iba a resolver su asunto de la distribución o de cómics atrasados. Así que estábamos en la expectativa de ver si dan algún comunicado o si hay alguna información. De verdad no se sabe, digamos, o no sabe cómo o con quién se puede dar este tipo de información. Y bueno, los títulos que dejamos que se van quedando así, que se quedan en el aire en este momento, o los tenemos: Locan Key, la línea de Hellboy, Irredeemable, Incorruptible, que estaban a poquito, casi nada de terminar. Los de Conan, creo que faltan algunos cuantos números. La línea de Zenscope, es la de Green Fairy Tales, creo que sacaron de Robin Hood y Alice in Wonderland, creo que sí. La línea de Tortuga Ninja, el clásico, digamos, el microseries y el normal. Dungeon Gear, que también está por ahí saliendo. El de Archie, que no lanzaron, o no sabemos si lo vayan a lanzar, así como que ya pataditas de ahogado, que recordemos que iban a sacar el cómic de Archie contra Depredador, que también no salió. Y también, digamos, puede ser como que una última así trancazo que le dieron ahí un clavo al ataúd por parte de Bruguera, es de que Panini anunció que ellos tenían la licencia de Transformers. Una licencia que Bruguera desde sus inicios comentó que la están trabajando, le iban a traer, que hay unos problemas por ahí. Bueno, ellos comentaron, hay unos problemas por aquí porque se trabaja con diferentes intereses, porque no solamente es de la editorial, sino también, por ejemplo, de las distribuidoras de las películas, de otro tipo de los juguetes también. Hay que trabajar con todos para sacar la licencia de Transformers. Y resulta que Panini ya va a sacar la línea de Transformers, pero no sabemos a qué punto. Entonces, digamos como que ya se está empezando a repartir el trabajo de Bruguera. Y la verdad es una lástima porque tenía muy buenos títulos. Entonces, hay que esperar a ver si hay una confirmación por parte de esto, ya de forma oficial. Y bueno, ahora sí, rápidamente, antes de que me pase el tiempo y me corten de la edición. Los tres cómics que quiero recomendar esta semana, bueno, dos se van a estar publicando, bueno, uno se va a estar publicando aquí en México, los otros dos no, para que lo estén ustedes revisando. Uno es el Justice League, obviamente por parte de, ya lo chequé, el último número que salió de Dark Side War. Está bastante bueno, está muy, muy, muy padre. Y ahora, si no están comprando nada de DC, cómprense ahorita que va a salir Justice League, la de Dark Side War. Cómprense los tie-ins, que la verdad no son tantos. Realmente es un tie-in por cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Están bastante buenos. Pero digamos, la historia principal que está llevando Geoff Johns está así como que está bien genial. Está bien padre, no se lo pierdan. El otro cómic, son dos cómics que no está publicando, que no creemos que se va a publicar. Posiblemente a ver si se animan, la verdad es muy dudoso. El primero es de Karnak, por parte de Marvel, que es de Warren Ellis en el guión. Y ese tiene el problema un poquito porque el número 1 salió el año pasado y el número 2 salió apenas esta semana. Entonces son 3 meses de diferencia entre el 1 y el 2. La verdad, tan así como que yo lo vi y dije, el cómic de Karnak. Lo empecé a ojear y pues, se me hizo muy, muy, muy, muy padre. Pero después dije, a buscar el 1, pero ya lo busqué y no apareció, salió como en noviembre, diciembre del año pasado. Entonces sí está un poquito atrasada la publicación del cómic. Pero la verdad es un cómic que vale mucho la pena checarlo. El arte de interior es un poquito, se parece al de Sean Gordon Murphy, que esto lo vimos en los cómics de The Wake. Tiene un estilo parecido, pero no es el mismo artista, pero está bastante padre para que se lo estén checando, y como siempre en formato ahí SBR. Y el otro cómic que también me pareció interesante y digamos va muy de la línea, como que simplemente cambiaron de carril, es el cómic de Black Widow por parte de Mark Waid y Chris Samnee, que es el mismo equipo creativo que estaba anteriormente en Daredevil. La verdad, como que pasaron digamos el trabajo de Daredevil, lo pasaron a Black Widow, y la verdad se ve muy, muy, muy padre. Salió el número 1 apenas la semana pasada y la verdad se ve muy padre, pero la verdad son cómics que realmente no vamos a estar viendo por aquí, para que se lo estén checando, den un vistazo. Y la verdad se pone muy muy padre. Si a usted le gustó el Daredevil de Mark Waid y Chris Stamney, chéquense el Black Widow, que la verdad aunque les va a gustar y se va a interesar bastante. Y otros cómics, digamos, que vamos así ya otros dos de bonus. El de Mísimo Iron Man está bastante interesante, se pone bastante bien, aunque ya, digamos, cambiando de dibujante, está Mike Deodato, que a veces no es del gusto de muchos, porque maneja muchos tonos oscuros, entonces como que se ve medio feyón para algunos. A mí me gusta cómo trabaja. Y todo está apuntando ya al evento de Civil War 2, que va a estar próximamente anunciándose. Entonces, no me gustaría que el cómic como que de Iron Man, que va bastante bien, lo van a echar a perder con esos, guiándolo a ese tipo de eventos. Y esto sería el Doctor Strange, aprovechando que ya está por todavía no falta un ratito por salir la película. Pero este es el arte por parte de Chris Bacalo. Entonces, igual así como que son dos dibujantes como que no hacen bien su trabajo, pero como que tienen fans así como que ay, no les puede gustar a muchos, pero son cómics bastante interesantes, bastante padres. Y dos se van a estar publicando aquí en México para que ustedes lo chequen, lo revisen y ya, digamos, me hagan llegar sus comentarios sobre si les gustó o no les gustó. Les recuerdo, las redes sociales del programa es @freakypodcast y mi cuenta personal @kibajaos para que ustedes me agreguen y podamos comentar sobre esto y más cosas del cómic y del manga. Nos vemos en la próxima y hasta luego. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha oficializada en 1975 por la ONU, pero que se viene celebrando desde 1911 en muchos países. Esta fecha se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisinas, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea detrás del Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. En este episodio queremos honrar a las mujeres que en la ciencia ficción nos han mostrado personajes fuertes más allá de una belleza física y que nos han inspirado. Este es un episodio dedicado a las mujeres. Sí, yo discrepo. Ay, tenías que salir. ¿Qué? Ya vamos a empezar así tan de a secas. Pues ya, güey. Ahora, pues de hecho este episodio, pues como bien lo mencionamos ahorita en la intro, pues es precisamente dedicado a ellas. Hicimos un episodio hace ya unos meses atrás de las simpatiquísimas de la sci-fi. Este episodio, pues digamos que le da el balance a... son mujeres valientes, son mujeres que nos muestran estereotipos bastante distintos. Y ojo, es una lucha por igualdad que es muy diferente a lo que nos hemos quejado ya, por ejemplo, en muchos otros programas de las feminazis. O sea, no es irse al extremo de ¡ay, soy la chingona y todo lo demás! No va por allí. No necesita una mujer mostrar fortaleza de esa manera. Hay muchos personajes y de los que vamos a estar platicando que precisamente dan el pie y dan la pauta y enseñan mucho también. Entonces, vamos a estar platicando sobre estos personajes importantes en la ciencia ficción. Y pues, ¿alguien quiere decir algo antes de comenzar? No. Sí. Al igual que en la vida diaria, en nuestros trabajos, es obvio que en el cine también van agarrando su espacio, se lo están otorgando, no lo sé, si es por méritos propios o por que ya no estén molestando, no solamente actrices, ¿no? Sino todos los que están atrás de las cámaras, incluso hablando de la mismísima, sería el director, cada día hay más espacio para las damas. Lo cual a mí se me hace sensacional. Excelente. Adelante. Es correcto. Pues bueno, vamos a comenzar. Carlos. Vámonos. Yo me voy a remontar hasta el siglo XV. Y no me importa que no sean películas. Te vale madres. Fíjate, quiero hacer una mención precisamente por lo que estaban diciendo de cómo se puede tomar un lugar preferencial sin necesidad de que exista un empoderamiento tan pedorro y mal aterrizado como el de las feminazis. Allá en el siglo XV, quiero mencionar esto porque mi niña Bere, estuvo a nada de llamarse así. Ella se llama Mildred Berenice y estuvo a punto de llamarse Aisha. Aisha fue la última reina de Granada. Para los del CONALEP, Granada fue la última ciudad en España, en la península ibérica, que todavía estaba bajo el poder turco, bajo el poder árabe. Poco a poco fueron cayendo todos los grandes reinos turcos, fueron siendo expulsados pues desde luego por los españoles, y la última ciudad que se erigía con esa misma monarquía era Granada. Entonces, la reina Aisha era madre del rey, ella era viuda y tomó el trono su hijo, que se llamaba Boabdil el Chico, el cual no importa. Siempre se dijo que la que tenía el verdadero control y sabiduría sobre el reino era su madre. Para los hispanos era Ixa. Granada no entra en conflicto. Él se rinde y entrega la ciudad de Granada y regresan a su tierra, los turcos. Entonces, cuando se están alejando, voltea el rey y ve su derrocada ciudad de Granada y comienza a llorar por la nostalgia que le representaba el haber dejado pues toda su vida, su ciudad y todo. Se acerca a su madre, la reina Aisha, y le dice: sí, llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Amo, gran frase. Y todos dicen que si por la reina hubiera sido, ella se hubiera quedado peleando y hubiera dejado su sangre y su vida en pos de la libertad de Granada. Entonces, gran personaje, una mujer ejemplar. Y esa fue mi intervención primera. Sigue la voz que caricia. No, que siempre no. Sigue Berna. Está haciendo la tarea hasta ahorita, ¿verdad, cabrón? No, lo que pasa es que nada que ver con lo que está diciendo. ¿Pues? Voy a hacer mi intervención porque nada que ver con la cosa histórica importante que está hablando el buen estoico con lo que traigo yo, pero ahorita me preparo, no se preocupen. Aquí sigue. Bien, yo me voy a remontar al año 1979. Con el personaje que lleva por nombre Ellen Louise Ripley. ¡Tacha! Perro, me la ganaste. Empieza la masacre. Es como el bingo. Madera de cartucho. Es como el bingo, güey. El que sigue. Bien, pues bueno, este personaje pues es el principal en lo que viene siendo la saga de ciencia ficción de Alien, ¿verdad? Protagonizado por Sigourney Weaver. El personaje es considerado como uno de los mejores en la historia del cine, además de haber sido revolucionario en desafiar los roles de género tradicionales, en particular en los géneros de ciencia ficción, acción y terror. Y pues bueno, ya la trama de la película, pues ya se la saben. Los que no la han visto, pues... De hecho, hicimos un especial de Alien. Exactamente. Fíjate que, por ejemplo, el personaje de Ripley es uno de los, como bien mencionas, más icónicos de la cinematografía contemporánea. Incluso fue pensado muy al estilo de Hitchcock porque tenía un elenco muy fuerte alrededor. Para la época, pues Tom Skerritt era como que el actor, era pues, la figura de la película, y el hecho de que la segunda de a bordo, en este caso, bueno, de hecho era la tercera a mando, fuera la protagonista, pues sí sacó de onda. No te lo esperabas, y mostró un personaje femenino sumamente fuerte. Yo creo que es uno de los personajes que más respetas dentro de la ciencia ficción porque muestra un valor sobresaliente, pero además de eso era una persona con defectos, con fallas, etcétera. Era muy real, era sí. Muy muy muy real. Entonces por eso se quedó de manera indeleble en la mente de todos que vimos sí. La saga de Alien y todos los que hemos seguido la ciencia ficción. Ripley es uno de esos pilares. Sí, bien, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, sí. Yo como varias veces lo he hecho, yo voy a hablar de mujeres en videojuegos. La primera que tengo es a Samus Aran. Como quien dice que pues muchos en ese entonces, cuando recién salió el juego en 1986, apenas para el NES, pues era cuando las mujeres todavía no tenían mucho, pues se podría decir, énfasis en primeros papeles, en videojuegos, en todo eso. Entonces este videojuego pues tú lo vas jugando como si nada, pasas los niveles y al final ya que no sabes nada del personaje, Y al final te das cuenta que al quitarse la armadura es una mujer. Entonces cuando te das cuenta que es una cazarrecompensas que intergaláctica, pues ya te das cuenta que las mujeres también pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál videojuego? El Metroid. Ah, ok, Metroid. El que sigue. Bien, yo me voy con uno de mis primeros recuerdos donde... ¿Eva? La mujer es... No, estamos hablando del cine. No, ¿cómo era la del... la del... ¿Zaguatoba? Masada. Sí. ¿Es ella? Tampoco es el caso. Eso ya hablamos. ¿Lilith? Año 1996, una serie de televisión de 110 episodios, Los Ángeles de Charlie. Aquella serie donde tres policías hartas de estar en la comisaría llenando informes, contestando llamadas, haciendo los cafés para los jefes, se hartan, desertan del cuerpo policíaco y se hacen investigadores privadas, siempre al mando de un jefe invisible, solamente conocemos su voz. Hello, Charlie. Y donde a través de del año del 76 al 81, que es donde dura esta serie, actrices pues sumamente cotizadas, por lo menos en el aspecto físico, quizá no sé si su talento. Sarah Fawcett. Sarah Fawcett, sí, Jacqueline Smith, Kate Jackson, Cheri Ladd y Tanya Roberts fueron las actrices que encarnaron a Jill, a Sabrina y a Kelly en esta, pues, de aquella época súper cotizada, súper conocida serie de Los Ángeles de Charlie. Algunas lograron hacer carrera exitosa, otras no tanto. Creo que una hasta se suicidó, creo, no estoy seguro. Farrah Fawcett se suicidó, era la esposa del hombre nuclear. Sí, no. No me acuerdo. Jacqueline Smith era hermosa, cabrón. Afirmativo. No mames. Sí, todas tenían su belleza. Su belleza, cada quien en su estilo. Característica. Sí, claro. Y bueno, no es el primer recuerdo que yo tengo yo de una serie donde las mujeres son protagonistas y con éxito. Y claro que nos las recetábamos todas las semanas en Canal 5. Adelante. Sarah Connor. Terminator 1984, muy chido. Interpretada por Linda Hamilton originalmente, sí. Luego ya otro par de actrices la han retomado el papel, pero sin duda el modelo es esta Linda Hamilton. La evolución que tiene el papel de Sarah en Terminator y en la secuela, en la 2, es una transformación radical, pero sumamente creíble, que era lo padre del personaje. O sea, la pintan primero como una chava inocente, que era víctima, como a través de la catástrofe, digo, un robotote que viene del futuro y te quiere dar en la madre, pues tuvo que encontrar fuerza pues para sobrevivir y luchar a partir de ese momento por su vida y por la de su hijo. Es uno de esos personajes clásicos de la ciencia ficción que lo han querido imitar. Está Lina Downsy, la que es la reina Morgul en 300. Ah, sí. Ella le interpretó también el papel de Sarah Connor en una serie de televisión que tuvo dos temporadas. ¿Tuvo chida? No, bueno, empezó bien, pero esa serie tuvo el problema de la huelga de escritores. Ah. Y le echó por los suelos la segunda temporada y pues se fue al pique y ya no la puedo rescatar. Como Constantine, ¿verdad? Sí, no. Sí. Y luego también está Khaleesi, ha interpretado pues en la nueva versión de Terminator, la interpreta, que hace un papel digno, decente. Lo hace bien. Incluso es la protagonista realmente. Sí, ¿no? lo hace muy bien, pero sin duda Linda Hamilton es el modelo de Sarah Connor y nos enseña precisamente que pues, el valor no es el ser chingonzote, sino el enfrentarse a los problemas y no acobardarse ante ellos. Incluso podría comentarles que en aquella segunda parte de Terminator, cuando ella la sacan del psiquiátrico exactamente, ya ves que anda descalza con una playerita y una especie de pijama, ahí corriendo por los pasillos. Recuerdo bien aquellas escenas porque... Que le lucen los chicharrones. ¿El qué? Le lucen los chicharrones. Bueno, no versaba sobre eso el comentario. Ay, qué quemadota. Pero sí tenía como unas, ¿qué serían aquí entonces? Más grandes que yo, unas tres amigas, que su máximo era tener el desarrollo estético, físico de su figura, no porque si estuviera buena o no, sino más bien por el desarrollo atlético, ¿no? Mm. Porque era una, que se puso una chinga estaba, de la 1 a la 2. Es correcto, sí. Que estaba muy muy muy trabajada sin ser así con una levantadora de pesas, pero es muy, sí, muy muy atlética, ¿no? Era muy fitness. Lo máximo para ellas en ese entonces. Desconozco si lo lograron o no, pero sí era como que su máximo la Sarah Connor en ese momento. Y en ese momento loca para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Esta vieja aquí, güey. O sea, todavía estábamos quizá en una etapa donde la mujer estaba pues acallada, estaba relegada y no podía tomar ese tipo de carácter. Si lo hacía, pues al manicomio, maestro, pues ve dónde estás, ¿no? Entonces, adelante. Sigo yo. Me voy a 1950, una Made in Mexico. Ay, perro. La doña. Ah, la Félix. Sin duda ella adopta la personalidad que siempre tuvo durante ya toda su vida. Vive dentro de este personaje que nace originalmente en esta película. Las que fueron anterior a esta película que voy a mencionar, ella era de un carácter mucho más sumiso. Por ejemplo, en El Peñón de las Ánimas con Jorjote Negrete, papazote. Papichulo. Sí, no mames. Incluso la voz era muy diferente en María Félix, era muy jovencita. Entre comillas, ¿verdad? Porque ya ves muy jovencita, está cabrón. Es mucho decir. En 1950 se estrena una película que se llama Doña Diabla. Doña Diabla. La protagonista, el personaje encarnado por la Félix, se llamaba, contrastantemente, Ángela. Y ella era una buena esposa con un marido ambicioso que se estaba abriendo paso en el mundo de los negocios. La lleva a una cena en donde el jefe de Esteban, se llamaba el marido, lo encarna Crocs Alvarado. Entonces el patrón, el jefe de Esteban, se insinúa de manera elegante pero bastante asertiva hacia Ángela. Ella le da la queja, le dice, oye, como que tu pinche jefe anda medio cachondón. No, le dice, pues no te preocupes, o sea, pues tómalo con diplomacia, con calma. El atrevimiento del jefe llega más, ella lo rechaza de una manera tajante y cuando le da la queja al esposo, entre lágrimas le dice de que tu tan querido jefe se quiso propasar conmigo y yo lo tuve que rechazar y el individuo se enoja. Dice, mira, pendeja, de tanto que me ha costado quedar bien con él, pues si es parte del trato, o sea, tú sé complaciente, pues no hay bronca, es por nuestro futuro y la felicidad y todo. Entonces ella, al verse desprotegida del marido y de saber que es un potencial cornudo con consentimiento, lo desprecia, se entrega al jefe y de ahí empieza una carrera de manipular hombres, que su primer víctima es su propio esposo, que le dice al jefe, sobres, me voy contigo, pero chíngame este cabrón. Entonces se deshace del marido en venganza, se queda con él hasta que se acabe la fortuna. Ya cuando empieza a entrar en crisis el jefe, le dice, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Ya con todo lo que te quité en dinero, pues, yo me puedo mantener bastante bien. Tiene una hija, pasan los años, la hija ya es una jovencita y ahora ya se le conoce en la sociedad como Doña Diabla. Entonces era una persona que manipulaba a los hombres. Es magnífico el papel que hace. Me gusta mucho una de las escenas en las cuales el amante en turno llega a casa, que ya vive en un casonón, y le dice, perdí dinero en el juego, Ángela, estoy en la ruina. Y le dice, sí, ya lo decía yo, el dinero dura poco tiempo en manos de los imbéciles. Y le dice a la criada, recoge sus cosas y échaselas a la calle. Oye, pero yo esperaba un apoyo tuyo, o sea, nada más porque estoy en la ruina. Ahora me dejas, por supuesto, yo no voy a mantener a nadie, largo de mi casa. Imbécil. Y luego ya le dice, oye, no, pero con razón te llaman Doña Diabla, que cómo eres despiadada. Y le dice, no, ¿sabes qué? Tú pagaste tu capricho y ahora ya no lo puedes pagar, así que lárgate. Y la posición era, no, hombre, impecable. Por ahí se enreda, está a punto de ser estafada. A la que le prodiga todo el cariño puro y sincero, pues es a la hija, que desconoce las artimañas de Doña Diabla. Requémensela, esa es buena y es una figura femenina muy fuerte. Ya decía, como dije hace un par de semanas, don Jorge Negrete, cara de ángel, entrañas de demonio. Y se fue a casar con ella como un pendejo. Imagínate, hay unas anécdotas sensacionales sobre el tema, donde ella, cuando debuta en El Piñón de las Ánimas, le pide a Jorge Negrete, ya un artista de nivel, ella novata, le pide que le autografíe el libreto. Y este güey, pues sí, güey, acabando la película, güey, te autografía lo que quieras. Y dejaron de hablarse por años, güey, hasta que tiempo después, pues... Sí, y es que el pleito era de que Jorjote quería, pues, a Gloria Marín, me parece, ¿no? Sí, ella se casó primero con esta Elisa Christie y la deja luego por su amorío con Gloria Marín, exactamente. Sí, y era su Gloria, él la amaba a Gloria y la quería en El Peñón de las Ánimas. Así es. Pero pues no, le llevaron esta mocosa imberbe, novata, y este la aborrecía, ¿eh? Sí, no. Y mucho pleito tuvieron. Al final se casa con ella y duró como un año y medio con ella hasta que se murió. Se lo chupó, ¿no? Por lo mismo que a Enrique Guzmán. Oye, Silvia Pinal, cabrón, se lo chupó la bruja. Se lo chupó la bruja. Pero en fin, hay muchos casos, ¿eh? Sí. Donde son chupadas por la bruja y la están chillando. Pero bueno, yo creo que sí, notable, no solamente Doña Diaga, no hay otras películas donde impone ese carácter. Yo ampliaría más el comentario sobre cómo era ella, por lo menos en sus películas, ¿no? Con ese aplomo y ese don de mando que es o me lo das o me lo das. Adelante, Oscar. Bueno, originalmente yo quería hablar acerca de MILFs y cougars, pero la censura de Don Corgirio me indicó que no era el tema, amigo. No era buena idea hablar de ese tipo de mujeres, por cierto, muy interesantes, me han dicho. Usted hablar acerca de Erin Grant, que es la historia de una ama de casa que puede perder la... en algún momento la custodia de su hija. ¿No le suena el nombre? No. Erin Grant. Y bueno, tiene que conseguir un trabajo de mucho esfuerzo físico para poder llevar a cabo los gastos judiciales de la custodia, para recuperar la custodia de la hija. Estoy hablando de Demi Moore en la película de Striptease, por cierto, que es una de las... de los mejores performances que he visto acerca de una actriz en un pole dance. En un tubo. En un tubo. Y bueno, ganó varios premios Razzies esta película, pero es que está bien mami la Demi Moore, neta, no puede dejar de hablar de ella. Yo sé que no es el tema, no me importa. A mí me vas a traer tu casa, güey. Me vale madre, ya sé, güey, lo bueno que no es con el programa. Luego, ¿por qué te corren? Y bueno, vean, esta película está muy entretenida, muy divertida. Vean el performance, por favor, y diviértanse. Y bueno, el que sigue, gracias. Y échale ganas con el Han Solo. Bien, vamos a continuar con el personaje llamado Clarice Starling. Ay, perro, ya me la gané. Una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas. Te odio. ¿Qué? Inchi tú. ¿Ves? Lo hizo con estilo. Con estilo. Ah, ya está muy perdido, güey. Psicópata. Que aspira a formar parte del FBI, siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford. Clarice visita a la cárcel de alta seguridad, donde el gobierno mantiene encerrado a Aníbal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino dotado de una inteligencia superior a los demás. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando. La película, creo que sobra decirles el nombre. Ya Aníbal Lecter ya les deja muy en claro de qué estamos hablando. No, amigo, pero para los del CONALEP. ¿De qué estás hablando, maestro? El silencio de los inocentes. ¡No! ¡Esa nunca me lo hubiera imaginado! La verdad es que el personaje de Clarice Starling es muy, muy buen personaje. En la novela... Dicho también es muy bueno el personaje. En la novela de se fue el nombre, la de Lecter, Clarice Starling tiene una evolución y pierde un poco el impulso de inocencia que tiene, por ejemplo, en Silencio de los Inocentes, de que pues es una novata, de que busca, pues obviamente, un huesito. No, o sea, de que buscas a su, en este caso, encontrar al asesino. Uh-huh. En la siguiente, ya se le ve una mujer que es muy golpeada, precisamente por la presión en sus compañeros en el FBI, la presión que le trae la fama por lo que logró en su al menos inicios de su carrera, y da un tinte muy diferente, pero da una enseñanza muy fuerte sobre cómo sobreponerse a eso. Entonces, es uno de esos personajes padres que vale la pena analizar, porque además no es un personaje perfecto, tiene más defectos que virtudes, incluso. Por ejemplo, la película pues sale muy, ¿cómo te diría? Muy perfecta, ¿no? Pero cuando ya lo ves en las novelas, te das cuenta que sí tiene muchos defectos, pero aún así logra sobreponerse. Y eso es mujer, güey. Y eso es lo padre. La interpretación de Jodie Foster es buenísima, ¿eh? O sea, en la película del Silencio de los Inocentes, que a mí eso no me gustó mucho que cambiaran el personaje o el actor de Julianne Moore por Jodie Foster, ¿no? A lo mejor no le llegaron el dinero, no sé. No quiso. Pero fíjate. No quiso hacer las encuestas. No se quiso encasillar. Sí. Uh-huh. Pero era muy bueno, ¿eh? O sea, a mí me gustó mucho su... Ese personaje es un gran personaje, ¿eh? ¿Fue un error no haber aceptado? No. O con una bien hecha, con eso. Sí, una bien hecha, hizo lo que tenía que hacer. Además, hay que recordar que la secuela era de Dino de Laurentiis, ¿te acuerdas? Ah, sí. Entonces, El Señor de las Mascadas Sedosas y con mucho dinero. Es correcto, ya hemos platicado de sus películas, sus producciones, de que le echan mucho bluff, pero a veces las historias... Entonces yo creo que hizo lo correcto, no haber entrado. Muy bien. Sí. Adelante, Bernal. Muy bien, Bernal. Ah, no, es Iván, don Iván. Ok, pues la que yo tengo aquí es una muy conocida por todos, Lara Croft de Tomb Raider. Le ganaste. Muy bien, ¿eh? Aunque aquí quisiera... el videojuego, ¿eh? Sí, pues como videojuego, película, es el mismo, el personaje en sí. Excelente. Así como lo hicieron en su principio en el 96, que era una, pues ya una... ¿Cómo se podría decir? ¿Una arqueóloga? No. ¿Cómo le dicen, Jorge? Aventurera, exactamente. Indiana Jones. ¿Sabes? Ya completa, ya tipo, hecha, ¿no? Ya sí, ¿no? Experimentada. Experimentada. Sin miedo a nada y dispuesta a descubrir todo lo que pudiera. Me gustaría más enfocarme en la nueva Lara Croft. El giro que le dan de ser una niña rica. Que andaba buscando aventuras. Que nomás quería, quiero irme de aventura. Hacer una sobreviviente, hacer una luchadora, hacer una... Pues eso, la... O sea, evolucionó el personaje, pues. Efectivamente, cómo evoluciona el personaje, se puede decir que es admirable. O sea, sobrevivir como sobrevivió ella en una isla donde los hombres, pues como quien dice, eran los ¿cómo se dice? Los que le daban. Los reinantes. Ah, sí, la especie dominante. Exactamente. Con armas y todo, y aún así ella con un arco y flecha, a todos se los fue llevando. Esa sobreviviente que sale de Lara Croft, para mí es un claro ejemplo de gran personaje de los videojuegos, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Señor Yematoba, bien, ilumínenos. Más que una película, quisiera más bien hacer el comentario y rendirle el correspondiente tributo a María de los Dolores Asunzolo y López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río, nacida aquí en nuestro estado Durango, Ranch. Y que fue un ícono de una mujer mexicana en el cine, ¿no? Ella llegando... en esos 20s, 30s del siglo XX al cine mudo norteamericano, donde pues, mucha gente la encasillaba como de uno de los rostros más bellos, de las más bonitas de aquella época. Luego tiene el brinco al cine ya con sonido. Y hace producciones extraordinarias, ¿no? Ahí codeándose con las más topeteras rubias de la época. Y luego ya después, cuando empieza a bajar su fama en Estados Unidos, viene a México a filmar, que es cuando nuestro cine mexicano está empezando a despuntar o a mencionarse con fuerza. A destacarse. Sí, y es a través de películas que son estandartes, ¿no? Como La María Candelaria y La Flor Silvestre, que da a conocer nuestro cine, uh-huh, no solamente aquí en Estados Unidos o en México, sino en todo el mundo, ¿no? Son películas que siguen siendo prácticamente de culto. Y bueno, ¿no? El tiempo le ha dado su lugar, bastante justo. Sin embargo, sí creo que, por lo menos a manera de homenajes o de lugares que le corresponden, porque se lo ganó a pulso, no está del mismo modo correspondida, en este caso por la gente encargada de darle la relevancia necesaria. Conozco yo su hacienda ahí en Santa Catarina de Siena, muy cerca de aquí, en el completo abandono. Sí. La no casa manches, donde ella nació aquí está, es deplorable, no hay una placa, no hay nada. Tiene una plaquilla. Sí, pero nada chido. En la de Hidalgo, ¿eh? Acaba de cumplir un homenaje, no sé, hace un año, dos años. Hubo, de 100 años de su y no hicieron absolutamente nada relevante, ¿sí? Nadie hace nada. Y nadie hace nada. Y bueno, no, lamentablemente, no. Claro que hay grupúsculos o circuitos de particulares que en su momento le hicieron su justicia, le hicieron su tributo a su estilo, a sus posibilidades, pero sí la gente que está encargada de esto lamentablemente creo que se les pasa por alto. Fíjate que hace poco platicaba con unos conocidos acerca de Dolores del Río y la gente tiene la idea de que ella hizo su carrera en Estados Unidos, o sea, como que allá le fue bien y acá le fue mal, y a lo mejor la gente que se encarga de este rollo de la cultura estúpidamente piensa lo mismo, ¿no? O sea, aquí no hizo nada, aquí vino a hacer dos o tres películas. O sea, uh-huh, pienso que eso puede ser parte de la percepción de la gente, ¿no? Ah, pues hizo muchas cosas, pero lo hizo en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor por eso también, de manera estúpida, ignorante, la gente que son las autoridades, pues les vale madre. Es una posibilidad, ¿no? Que yo, ¿no?, creo que aquí lo más importante es que la gente se informe, ¿no? Que la así gente es, sí, busque, que le rasque. Fíjate que es triste porque las películas... Y lo de Profeta en tu Tierra. Las películas de Dolores del Río son magníficas. Bugambilia. Por ejemplo. Bugambilia es excelente. Notable, sobresaliente, ¿no? Yo creo que mucha gente sí la conoce, pero no se dan cuenta de la envergadura que tuvo. A mí lo que me ha tocado que digan es, pues ni estaba tan bonita, o ay, no, pues no, a mí se me hace como que muy así. Hay que tomar en cuenta una cosa. Estaba mejor María Félix. Cuando ella empieza a tener reconocimiento en el cine nacional, y era una persona de 40 y tantos años. Entonces, conservar esa belleza a través de las décadas que ya pesaban es... No, sí, sí, sí. Ella era mayor que su eterna pareja Pedro Armendáriz, y no se notaba gracias a esa belleza perfecta que tenía. Dice la historia que en alguna ocasión hubo una pasarela de hermosas ahí en Hollywood cuando todavía estaban precisamente en el salto del cine mudo al sonoro, ya en los años 30, y entre todas las bellezas, todas las luminarias sajonas que estaban en esa pasarela, la que mayor expectativa tuvo, mayores aplausos y todo, fue Faye Gray, se llamaba la de King Kong, ¿verdad? Uh-huh. Una rubia hermosa. Entonces, desde que sube a la pasarela y pasa frente a todo el público, la ovación es gigantesca. La belleza de esta persona imponente y la respuesta del público coherente con esa belleza. Y después le toca a Lolita Azúnzulo y López Negrete. Qué elegancia, ¿verdad? Sí. Sube a la pasarela y pinches gringos, nadie la peló. Todos se quedaron calladotes. Y ella baja de la pasarela llorando por el desprecio del público. Y una vez que ha bajado, comienza la ovación más grande de la noche. Y se hizo famosa en los tabloides porque dijeron, la belleza que enmudeció a Hollywood, era tal el impacto que les causó ver esa mujer tan hermosa, que guardaron silencio en lo que duró su pasarela. Y hasta que bajó, todos pudieron expresar la impresión que les había causado. Mi padre, en paz descanse, conoció en persona a Lolita, y él decía que era su Lolita. Dice, es que en persona es increíble el alcance y la belleza de esa persona. Vale. qué lástima que no hay difusión. Los retratos de cuando ella estaba en esa etapa de Hollywood, los retratos que se conservan, se ve su belleza increíble, ¿eh? Poco diferente a como la veíamos, todavía con el maquillaje todavía de los años 20 del cine mudo y todo. Pero sí, hombre, un personajazo. Qué bueno que la rescatas, Master. Sí. Y qué bueno que la comentamos. Honor a quien honor merece. Adelante. Ok. Yo tengo a Jamie Sommers. Ah, la mujer biónica. Jamie Sommers, o sea, la mujer biónica de la serie de 1976, fue interpretada por Lindsay Wagner. Lindsay Wagner. La mujer biónica, como personaje, surge como Patiño. Es un complemento precisamente a la serie del hombre biónico, el hombre nuclear, de Six Million Dollar Man. Pues le hacen la contraparte, así como que versión ñoña de él, y tómala, que resulta que el personaje tuvo más pegue que el personaje original. Tanto fue así su popularidad que terminaron haciéndole su propia serie y terminó con mayor ranking de audiencia que el hombre biónico. Órale. Era tal el carisma que tenía en este caso Lindsay Wagner en el personaje, que pues ahora sí que le valió el cariño de toda esa generación. Y es que era un personaje que, a pesar de que las historias de la serie pues eran así como que ñoñonas, así como que se quedó mi gato, sí, en el poste, ya lo rescataba, ¿no? O sea, este tipo le dio una nalgada a aquella, o sea, cosas así, pero estupidonas, ¿no? Pero las interpretaba muy bien. El personaje te caía mucho mejor, sí. Y además le daba un lugar como heroína de acción. Digo, hay que también ponerse en la época, ¿verdad? Digo, no es como Black Widow ahorita, o sea, no. Pero en la época sí marcó un antes y un después en los modelos de televisión para las mujeres. Entonces, no podemos. ¿76? Sí, entonces no puedes dejar a un lado hablar de mujeres importantes de la ciencia ficción sin mencionar el personaje de la mujer biónica. Sí, aparte la clave, tú la dijiste, la palabra es carisma. Sí. Sí, cosa que quizá no tenía Lee Majors, que él siempre fue más antipático, más... Sería gordo el güey. Sí, porque pues, es galán y... Es que era como que del corte de Steve McQueen, ¿no? O sea, traían ellos ese arquetipo. Ajá. Y quisieron lograr algo parecido, pero sí era desabrido este individuo. Y esta chica era como... Como el cliché que dice uno, ¿no? La chica de al lado, de la casa de al lado. O sea, era creíble y decías, es accesible. Sí, porque ella era una maestra. Sí. El otro era un astronauta, güey. Este güey era una maestra, ¿verdad? Es lo que piensas, cabrón. Ay, cabrón. Sí, o sea, cuando ves a las tremendotas con tres cuartas partes de su cuerpo de silicón, que si las aprietas pillan, güey. Y cuando ves una guapa pero pandrosa, dices, no, esta sí coche. A ver, síguele. Bueno, ya, vámonos, antes que se me aperren. A propósito de cochablicisísimas 2004, ténganla, Ana Valerius. Ah, perro. Y si me la ganaste, güey. Te odio. Ana Valerius, desde luego, es la coprotagonista del imbécil del Van Helsing. Es el... Ah, sí. Es pues como la serie que te gusta a ti, ¿no, güey? ¿No? ¿Cuál? No, ¿verdad? protagonizada desde luego por Kate Beckinsale. Beckinsale. ¿Cómo se pronuncia? ¿Es gringa o qué es, güey? Es británica. Es británica. Con razón, el acento, ¿verdad? Sí. Mamazota, ¿verdad? Entonces, el papel impecable, de eso tengo entrañables recuerdos. Es la primera... Mi hija sí puede decir que esa fue la primera película que vio desde el vientre de su madre. Ella sí puede presumir. Ah, nos has contado esa anécdota. Fue cuando la llevaste. Sí, ya les había platicado de que ya empezó a dar brinquillos. No, pues no manches. Incluso nació 15 días antes. Ese pinche hombre lobo, güey. No mames, güey. ¿Cómo no? Sí, ella sí puede presumir que desde el vientre de su madre había visto esa película. Y desde luego, como saben todos ustedes, pues también la niña se llama Valeria. Entonces. Ana Valerius. ¿Quién sabe por qué? En realidad por la de Conan, que también ahorita la voy a tomar, pero esta me daba pendiente que se me aperraran, porque junto con ella, pues ella misma encarga a Selene. Sí. Ah, güey. ¿Por qué quieres decir esa, güey? Para hacer el combo. Una por una, perro. hacer el combo. Es la misma actriz y son los dos personajes. Esos dos años buenísimos para ella. Se vio mami en las dos. Muchas dedicatorias todavía, fíjate. Sí, todavía rifa. Sí, sí, cómo no. La muerte muy tonta, me gusta mucho. El carácter de la heroína me gusta mucho. Sí. El que finge ese acento rumano con su de por sí buen acento inglés. Ya ves que ellos tienen muy marcadas las palabras. Muy acertada. Sí, como, bonito. Como Twitter. Twitter. Y el Twitter. Pota. Sí, o sea, aparte de eso, ya ves que finge el acento rumano y eso hace que se vea sexísima. Nada más la muerte muy pendeja, de que después de que ya voló, absurda. Se aventó de las torres de los edificios, le cayeron rayos, entró se violentamente. Se topeteó con las vampiras con la... y hizo todo. Y él da un pinche reempujón a este güey peludo y dice, ya nada más lo encuentra y tiesa, no mames. Pero bueno, pues por lo menos el personaje está chido en Underworld. Pues oye, espérate, al final aparece en una nube, en un atardecer. Sí. Junto con el Rey León. Patético. Darth Vader. Y en sí a sangrante es Morphy, ¿verdad, cabrón? Sí. Deplorable. Sí. Esa va a estar cuando... Sí, un día hablamos, de los finales culeros, ¿no? Sí, no, no manches. Número uno. También la película no es que yo... No, está chida. No, está chida. Pero ese final no mames, güey. Y en Underworld, pues mamacita, toda encueradota. Forrada de cuero negro, ay, con esos centellantes ojos azules. Yo sí, sí. Que yo. Y no siempre hace, con la cabellera mojada, ¿verdad? No le hace que duran las mordidotas. Dale, Pantoja. Bueno, yo quiero hablar de Beatrix Kiddo. Beatrix Kiddo es interpretada por Uma Thurman. La trilogía. Perro. Bueno, las dos películas de. La biología. Kill Bill. Perro. Entre la trilogía de dos. La trilogía de dos. Es que técnicamente hablando está en lo correcto, porque originalmente iba a ser una trilogía. ¡Ay, amigo Pantoja! ¡Ay, sí! ¿Ya viste? Sí, sí. Originalmente era una trilogía que se quedó en la segunda. Ahí está. Se quedó en la segunda hasta ahorita. Van dos. Todavía está ahí en el tintero. Porque la tercera está anunciada. Sí. Ah, bueno, la trilogía inconclusa. Take Monkey to Banana. Así manéjalo. Banana. Sí. Buen combo, amigo. Bueno, ándale, ya, güey. Bueno, pues de Uma Thurman que se avienta un tirote con todos. Oren Ishii. Todas las viejonas que te puedas imaginar. El tirote que se da con Daryl Hannah, está cabrón, güey. Y ese personaje se me hace padre porque, pues prácticamente, después de que estuvo en coma, viene casi del más allá, ¿no? A cobrar venganza de Bill. Ella es atacada por la... ¿Cómo se llaman estos? Por el escuadrón asesino víbora letal. Las víboras, sí. Y bueno, pues se supone que le hicieron popó y de allá sale y se... Hasta un balazo en la cabeza, güey. Así es, canal. Y desde allá viene y cobra venganza de la mejor manera posible. Un gran personaje. Me gusta mucho. Se me hace padre que del personaje traiga su traje de Bruce Lee, el amarillo. Con sus tenis con sus, Tiger Asics. Así es, perrotes. Es un gran personaje del cine. Y su espada acero de Hattori Hanzo. Chidotote, güey. Sale, sigue. Bien, yo voy a cambiar aquí un poquito el tema. Hablar de hombres. No. De la tetralogía inconclusa. Pero eso está descatalogada. Nos vamos a ir con una pareja de féminas. Una de ellas de nombre Thelma Dickinson, que es una ama de casa de vida vacía y anodina, que está casada con un cretino detestable que la trata como a una niña. Por su parte, Louis Sawyer trabaja como camarera en una cafetería y sueña con que su novio Jimmy, que es músico, se case con ella. Dice que su novio Jimmy, dije, ¿qué? Un fin de semana deciden hacer un viaje juntas en el coche de Luis, que es un Ford Thunderbird del 66 convertible. Maldita perra, te odio. ¿Algo más? Para alejarse de la mortal rutina de sus vidas y de todas sus frustraciones. Echaron pata, Thelma. Sin embargo, su escapada, que prometía ser divertida y sobre todo liberadora, acaba siendo una experiencia llena de episodios dramáticos. Bueno, Thelma y Luis, Bueno, está narra un poco la historia de dos mujeres que ya, como quien dice, hasta el chongo de sus rutinarias y aburridas vidas, pues deciden darle un giro un poco diferente y al último, pues bueno. Fíjate que esa película se convierte tipo en un himno feminista de los noventas y pudiéramos llegar hasta decir que pudiera ser la abuelita del movimiento feminazi, güey. Porque pues sí, son dos chavas precisamente que, como bien lo mencionas, mandan todo al carajo y se van a vivir su vida y hacen su desmadre. Literalmente, hacen un desmadre. Hacen un desmadre. Pero la película está divertida, o sea, está bien para la época. Está bien para ti. El que sigue. Bueno, otro personaje a lo mejor no tan conocido, pero aún así es la contraparte de Kratos, de el dios de la guerra. Nariko se llama, de Heavenly Sword. Esta chica es una guerrera en sí maldita, ya que su clan de guerreros esperaba que, por una profecía, los padres de ella tuvieran un hijo que fuera el guerrero supremo, máximo, que los fuera a llevar a la... ¿cómo se dice? A la victoria, sí, que no los conquistaran en sí. Pero nace ella en sí, nace la mujer en vez del hombre, y entonces todo el clan se echa a perder, nadie los quiere. Vale, madre. Pero aún así, el padre la entrena con las espadas, la entrena con las armas, y ella, pues, para vengar a su clan, hace todo el desmadre del juego para derrotar al tirano rey Bohan. Entonces es un... pues es muy parecido al God of War, o sea, es un hash slash, y pues a desmadrar todo lo que se puede, y es lo que pasa, de que ella se hace un... toma el título de un guerrero que se supone que iba a ser de una profecía y lo toma para ella. Y así es como se hace. Bien. No a salir del contexto antiguo, o de edad avanzada. Año 1976, La Mujer Maravilla. Una serie de televisión transmitida del 75 al 79, tres temporadas nada más, y obviamente reciclados los episodios, donde hasta entonces conocida Linda Carter, actriz y cantante. ¿Sabían que cantaba? Sí. Qué ole, sí sabe. Pues la ponen en este contexto de esta superhéroe o superheroína, ¿cómo llamarle? De la editorial DC Comics, y donde inicialmente la ponen en un contexto de la Segunda Guerra, y luego ya con un éxito un poquito más avanzado de la serie, ya la ponen en pues más o menos en los tiempos actuales de cuando se filma esta serie de televisión. Muy guapa, sí, guapa. Yo creo que en ese momento era notable su belleza. Sí. Ay, cabrón. No deja de llamarme la atención, y claro que ahorita ya me puede dar hasta risa, güey, sus superpoderes y cómo se transformaba. Me acuerdo que daba vueltas y luego como que había una especie de... sí, como daba vueltas sobre una y como Tasmania, que brillaba, algo brillaba. Como un remolino o algo así. Ándale, y luego ya salía ella y con su lazo y sus brazaletes, su diadema, el cinturón, sus poderes que tenía. Y algo que se me hacía, pues, la verdad, padrísimo, era su avión invisible, güey. O sea, me hacía chidísimo, ¿no? Claro que también, junto con estos Ángeles de Charlie y otras series de las que ya hemos hablado, es de las series que estás enlazado emocionalmente con ellas, aunque ahorita, es más, no la he visto, para no desmitificarla, ahora que venía el programa. Dije, bueno, voy a echar un capitulillo por ahí. No, mejor ahí la dejo, güey. En la felicidad y sin desvelar esos ahora tristes efectos. Pero bueno, ¿no? Ahí está. Es de las primeras también que yo tengo recuerdo. Linda Carter, La Mujer Maravilla. Como dato adelante de trivia, perdón, antes de que continúes, estaba viendo que su padre es estadounidense con ascendencia irlandesa. Y su madre es mexicana. ¡Vámonos! No sabía, ¿neta? Fíjate, sí, está chido, ¿no? O sea, está... súper bien, o sea que también habla español. Está interesantoso. Muy eso. Bien. ¿Eh? Adelante. Ok. Y pues ya que andamos, tenemos que mencionar precisamente a Uhura. Por Nichelle Nichols. La teniente comandante Uhura. Star Trek de la serie 1966. Este personaje marcó y rompió muchos paradigmas en la televisión y en la cultura norteamericana, porque fue el primer personaje de color que tenía, pues ahora sí que peso. En rango. Tenía rango. Sí. En una, pues ahora sí que en un programa de televisión. También hay que recordar que fue el primer personaje de, pues en este caso, afroamericano, que tiene un beso interracial en televisión con el Capitán Kirk. ¡Huevos! De chapata. Sí, entonces, Rachel Nichols, a esta mujer no le pueden decir absolutamente nada, porque ella en realidad abrió el camino para todas las actrices que siguieron, los 50 años que siguieron. Entonces, y su personaje además, el personaje de Uhura, de Star Trek, era muy buen personaje. Resolvía problemas. No era de rellenito, o sea, realmente parte... No era secundario. En realidad sí tenía sus tramas, resolvía problemas, estaba en chinga. Y obviamente poniéndonos bajo el contexto también de la época, pero es un personaje que recuerdas perfectamente bien. Y por ejemplo, si tú ves Star Trek, la serie original, ahorita, pues dejando a un lado los efectos... chafoncillos y los detallitos propios de la época y todo el rollo, la serie sigue siendo muy buena. Sí, claro. Y los episodios siguen siendo fantásticos. Y así los personajes. Entonces, Uhura es uno de esos personajes que marcaron época y que no hay una sola actriz contemporánea que no le deba el camino que Uhura marcó en ¿La nueva momento. Uhura te gusta? ¿Te agrada de la serie? No, fíjate que no. ¿Por qué no? No. Está guapa, ¿no? Independientemente de que esté guapa o no esté guapa, como personaje, siento que le quedó corto el personaje a la interpretación que están haciendo de la Uhura contemporánea a la original. Era demasiado la anterior, pues. Sí, siento que era mucho más entero el personaje previo que este. Órale, interesante. Carlos. ¿Sí? Vámonos, déjenme vuelvo a perrar. 1994, ténganla. Matilda, en El Profesional, el Perfecto Asesino. Sí. Ah, no lo traía. No. Yo, no, entonces sabes que déjame a perro con otro. La Matilda, fíjate que a mí esa película, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, a mí me gusta mucho. El papel que desarrolla ahí la chiquitita, literal, Natalie Portman, por ahí anda con la Starfire, ¿verdad? Mide unos 51, unos 52. Sí, es un Natalie Portman, chiquita. Échame ese Ewok. Finita. Ay. En fin, entonces ya cuando ella estaba muy niñita, tendría sus 12 años, pues se interpreta esta magnífica película a este personaje, Matilda, que es entrañable, ve cómo muere su familia por causa de ahí algunos adeudos que se tenían con la mafia, con unos policías corruptos, y se refugia en la casa del gatillero del barrio, que es Leon. Interpretado desde luego por Jean Reno. Y pues se lleva la película a la muchachilla. O sea, el personaje de Leon, lo que es carismático es que era pendejón. Casi no tenía diálogos. Y pues él era bueno matando y se acabó. Perrote. Pero todo el entorno lo genera la pequeña Matilda. La, niña, sí. La dinámica que se crea en el. Sí, al conocerse. Y que están jugando al caras y gestos. Simón. Y la niña hace un excelente Charlie Chaplin. Sí. Y el León no sabe. Ay, y lo que León hace de Clint Eastwood. Es Clint Eastwood. A John Wayne. John Wayne, sí, John tiene Wayne. Razón. Que pues lo hace pésimo. Y luego ya le dice: no, sí te salió bien. Ay, no sé cómo no lo adiviné. Sí, muy bien. Gran personaje. A lo gran mejor personaje. Hubiera sido interesante algo más de ese personaje. Sí, había una idea de que la secuela hubiera sido ella cobrando venganza con lo que le había enseñado el ya muerto Leon, pero pues recordemos que sí se echó, o sea, no quedaba de quién vengarse, y encima no le enseñó mucho, y pues bueno, la escena esa maravillosa que le dice al del hotel: oye, ¿a qué se dedica tu papá? ¿Es músico? Y luego: sí, pero no es mi padre, es mi amante. Ay. Pero ya nomás se ve que los corrieron a la chingada. Ay. Y lo padre es que esa palabra ella la generó porque la escuchó Lover. Y ella se quedó pensando en la palabra y se le hizo padre la fonética en sí, ¿verdad? No el significado. O sea, ni qué pedo con la palabra. Y pues llegó a presumir y lo votaron. Excelente película, Chiquitita Mamá. Y adelante, Pantoja. No, no, es que me esté encasillando en la misma actriz, por supuesto que no. Ah, entonces. Pero no, ahí les va. Pero es una, es el personaje se llama Jordan O'Neill. Jordan. Y es Demi Moore, que sale en una película que se llama Gia Jane. En su momento también fue una película importante, es del 97. Y este es una teniente que quiere entrar a los SEAL de Estados Unidos. Allí hay un rollo como que contra las mujeres, nada más puro machín y la madre. Y la aceptan. Y el güey que es el jefe, que es Viggo Mortensen, le da infiernote, cabrón. Chiquito. Hay una escena muy... Bueno, yo creo que es la escena más importante de la película, donde ella, así como Linda Hamilton en la película de no, ¿cómo se llama esta? ¿Sarah Connor? ¿Cómo se llama? Sí, ella, Linda Hamilton. Ella, sí. En esta película se ve a Demi Moore haciendo ejercicio y la madre y todo. Perrota. Y la larga cabellera hermosa que tiene se la rapa toda la chingada. Y empieza a hacer los ejercicios con todos los demás marines. Al final se da un tiro con el Viggo Mortensen. Está buena esa secuencia, está para esa peliculilla. Y yo creo que, bueno, a partir de ahí también fue como punta de lanza para todo este rollo que hablan de las feminazis. ¿Sí se llama así? Sí, va. Buena película. ¿Está buena? Sí, yo no la he visto. Sí. El tiro que se da está chidillo. Si pueden verla. ¿Sale? Que sigue. Adelante. Bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente. Ay, cabrón. A ver si les suena este nombre. Alice Abernathy. Chingada madre. No sé quién es. ¿Sabes quién es? Bueno, ahí te va un poquito la sinopsis. Échale. En el centro Umbrella. Ay, un centro subterráneo de investigación genética llamado La Colmena. Un científico guarda en una maleta el virus T y el antivirus. Lo acabas de platicar tú. En tubo de cristal. Al momento de salir, coge un tubo de cristal con el virus y lo lanza rompiéndolo. Sellada la puerta por donde salió, el virus T expulsa un vapor que entra en conductos de aire, etcétera. Y estamos hablando de Resident Evil. Resident Evil. Ahí la chiquitita mamá también es esta Jill Valentine, se llama la otra, ¿verdad? No, de hecho sale esta Michelle Rodríguez. Ay, sí, también chiquitota. Michelle y Mila Jovovich. Ay, con esa cara así de cholillo, pero, de cholillo. Pero con ese cuerpo de mamazota. Anda, sí, me encanta, no es cierta, Chelly. Bueno, pues ya la película. Ella siempre ha sido la protagonista, ¿verdad? ¿En cuántas van? Tú dijiste el otro día, ¿cuántas iban? Seis, las... ¿Cinco? Seis. ¿Pero qué más, la uno y la dos? ¿O todas están chidas? Sí, falta una. A mí realmente la única que me gusta es la primera. La etalogía inconclusa. La única que me gusta. La segunda, ya es como que, ay, qué mamá es esto. Y ya llega un punto en donde dices, ya, chingue su madre. Ya. Es obvio que le sacaron lana, ¿no? Sí, por eso hicieron Oye, ¿en cuál sale el del costal cuando están en la cárcel? Que sí le pegó unos madrazotes a la reja. ¿A la... en la 5? Sí. ¿Sí es la quinta? ¿No es la cuarta esa? No, es la quinta. Ok. Bien, ¿qué sigue? Bueno. Bueno, el siguiente juego es Mirror's Edge, en donde se desarrolla donde una distopía conformista en la cual la comunicación está fuertemente controlada por un régimen dictatorial, donde se crean los corredores o runners en esta utopía. El personaje principal es Faith, es la que tú controlas. Aquí se mueven como si fuera el parkour, se dedicaron mucho al parkour, y entonces aquí la chica esta es la que mueve los mensajes que se tienen que transmitir, ya que la utopía esta tiene todo controlado por medio de la de las noticias, de los mensajes, de todo está controlado. Entonces esta chica es uno de los mejores runners que existen. De los runners. El que sigue. Bien, vámonos a esa película de todos conocida, donde dos equipos científicos, uno de pobres y otro de ricos, dedican a cazar y a perseguir tormentas. Año 1996, película Tornado, donde la científico Joe Harding está ahí topeteándose junto con su exmarido y que trae encima a la nueva candidata, tratando de descubrir los secretos de los tornados por medio de sus... se pelean por el 007, oye. ¿Cuál 007? Será Pierce Brosnan. No, te equivocaste. Era Bill Paxton. Sí, era Bill Paxton, el de Aliens. ¿No era Pierce Brosnan? No. No, gracias por participar. Disculpen. Y sí, pues ahí andan de gira por toda la región norteamericana donde se desarrollan estos tornados. Arman sus Dorothys, una pues original y hecha casi con basura, y los otros los malos, ¿no? Que le copien toda la tecnología a este güey que es Bill Paxton, exactamente. Y bueno, ¿no? Al final lo logran, muy bonitos. En aquel entonces eran unos efectos extraordinarios, ¿no? De ¿quién dirigió? ¿Quién es Steven Spielberg? ¿Quién dirigió eso? No recuerdo, pero no era nadie así conocido. Ahorita te digo. A ver, investiguen por caridad. Bueno, en fin, me acuerdo aquel gran estreno. Este estreno, mi dicción es perfecta. El estreno rimbombante ahí en la sala 2001, ahí por la de 20, la 20 de noviembre. Gran expectativa, ¿no? Causó el corto. Y pues claro que estábamos todos aperrados viendo la película más de dos veces, seguramente. Pero bueno, incluso esa película todavía no la he visto en Blu-ray. Fíjate, el director era un tipo que se llamaba Jean de Bond. No, pues que de quién será. Sí, no, nada que ver. ¿Quién, la música de quién es? ¿Es de Williams? Espérate. Ni eso, güey. Estoy confundido, yo creo, ¿verdad? Seguramente. Bueno, en fin. Tornado 1996, donde está científico Joe Harding, es la líder del equipo y la protagonista principal. Adelante. Dan Scully, de los X-Files. Ah, sí, ya sabía que ibas a decir. Sí, ya sabía yo. Sí, ya sabía. Pantoja, te lo ganaron. Interpretado por Gillian Anderson. Es un personaje que es contrapeso fundamental de Mulder. Ella es la científica, ella es la... Pues ahora sí que la racional del equipo, la objetiva del equipo, es un muy buen personaje, tan buen personaje que precisamente a la salida de Duchovny de la serie, ella continúa con la serie y le sigue dando el peso y la estructura. Le pusieron todavía algunos otros personajes que hicieran ahí el papel, en dado caso, o el hueco, trataran de llenar el hueco que Duchovny dejó cuando sale de la serie, pero pues no, a tal caso que pues, se lo traen de vuelta a Duchovny para darle término a la serie, y ahora en el regreso, precisamente, pues siguió funcionando perfectamente bien. Se ve guapísima en la nueva edición de la serie. Se te hace. Sigue no guapa. Manches, sí. Sigue muy guapa. A mí no se me hacía muy guapa en sus años. Incluso se parece a una compañera del bachillerato que estaba bastante hojaldra, pero sí mejoró. Se me hace que sea una restiradita, no sé, algo se hizo, pero sí se ve. Sí, se ve bien. ¿Qué hace, güey? Pues es otra cara, güey. A mí se me hace que le implantaron una cabeza, güey. Sí, güey. Pues entonces, pues la de ahorita se ve bien, güey. La de aquellos Clayton años. 2, güey. Abusado con lo que dices, cabrón, ¿eh? Sí, güey. Es muy importante pensar lo que estás diciendo. Ok, es cierto. Güey. Se ve más o menos, cabrón. Sí. No, pero el Candela sí es así como que desde que estaba Fayota, que le encanta, güey. No, bueno, es que es su estilo, güey. Pero bueno. No, a mí se me hizo gachona, como ¿está? Que no. Sí, sí. Como sí. Que no la esculpieron bien los cirujanos plásticos, sí. Pero el personaje es interesante. El personaje de. Ah, bueno, es otro boleto. La doctora es. De hecho, sí, es el tema. Fuiste por la cuestión estética, güey. Sí, no, nada más quería comentarlo. Oye, ¿es la que pidió aumento de salario? Sí, que le querían pagar una fracción a lo que le iban a pagar a Duchovny. Y dijo, chinga, no, espérate, güey, ¿por qué? Y la peleó hasta que lograron y le pagaron lo mismo. Muy bien, o sea que también es estandarte de los derechos de la mujer. No se deja. Excelente, adelante. El que sigue. Ah, sigo yo, vean. Como en el dominó, amigo. ¿Cómo? Normalmente el que pregunta si sigue es el que sigue. No es cierto, una vez dije sigo yo y luego tú me dijiste bien gacho. No, es que yo me adelanté y seguí el pantoja. Sí, sí. ¿Eh? Yo por eso siempre me quedo detrás. Haces bien, güey. Bueno, como ya me aperré a las que me quería aperrar, ahora sí, libremente voy a mencionar una. En el año 2000, la película Gladiador. Ojalá que un día ya platiquemos con calma esa película, que es de las que yo considero perfectas. Son perfectas. Hasta las partes que no me gustan, son perfectas. Acepto que son perfectas. Sí. Sí. Sí, o sea, pinche final no me gusta, cabrón. Pero acepto que fue perfecto. ¿No quieres que se muriera? No, es que ya ves que apenas iba a echar pata con la Lucila. Ah, claro. Y vas a hablar de Lucila, por supuesto, ¿verdad? Por Gracias. Supuesto. Ok. Y chingue su madre que no se hizo ni madres y luego se quedó muchas cosas que pudieron haber sido. Pero en fin, me ataña en este episodio Lucila. ¿Vieras cómo me gusta la posición tan femenina, tan de mujer, poderosa, tan de fortaleza, ¿sí?, que tiene ese personaje? Me encanta porque no es la valentía forzada de la pendeja de Alien contra Predador. Ah, sí, fatal. Qué ridículo el papel. Sí, sí. No, ella no. Haz de cuenta que pues Lucila es la hija mayor del emperador Marco Aurelio, y pues desde un principio como que dijo, ay, el general este español está papi. Está papi chulo. ¿Sí? Ya habían tenido sus sí, oye, ella. Yo me quedo con la duda si el Lucio era hijo del gladiador de Máximo Décimo Meridio. Comandante de la Legión. Y ella asume su rol de madre con toda dignidad, lo mismo que de hija, y conserva esa dignidad de casi una consejera lejana, con todo y la repulsión que le causaba su carnal el Cómodo, y sabiendo lo asesino de su padre. Y aparte cuando se le echaba el plato, quería, sí, pero es que no, inteligentemente no le daba chance. Yo siempre percibí que sí se le estaba echando al plato. No, porque ya ves que en la escena, ya, mira, comadre, ya ves que ya en la escena donde sí ya primero le dice, ven conmigo a mi cama, y le dice, sabes que no. Ni madre. Pero que yo te amo todo, no, sí, yo también, pero sabes que no. Ajá. Y como Esther estaba así medio loco, medio pendejón. Ah, sí, sí, cierto, sí. Está bien, güey. No sé. Pero como entonces, que sí lo amenazó con como que está tu hijo, o sea. Ah, sí. Y luego ya cuando se la pone ahí en la cama, que ya sí le dice, es que te amo y no sé qué, le dice, sí, yo también, y se levanta y se va para evitarlo. Y se nota que conforme pasan el tiempo, ya es más difícil para ella evitar ese inevitable encuentro, que ya cuando es con lo del hijo, le dice, si vuelves a ser noble y te suicidas, tu hijo lo va a pagar. Te entonces, chingo, güey, sí. Aquí ahora sí se trata que me obedezcas. Toda la película se la pasa digna, trata de hacer su luchita, es la que orquesta, pero sin embargo sucumbe ante su valor más grande, que es su hijo. Y el aspecto se ve hermosa en esa película. Connie Nielsen se llama la actriz, ¿verdad? Connie Nielsen. Ya cuando se ve perdida, ese aspecto de atormentada, ay, no, lo hace de manera magnífica. Y durante toda la película la vemos así, ya cuando le dice a Máximo, le dice, ¿sabes qué? He sido tan fuerte como he podido, pero la neta ya no puedo. Y le dice, yo siempre he estado sola. Siempre me he sentido sola, excepto cuando estoy contigo. Ah, anda, en ese momento dices, chiquito, tota. A mí se me hace, aparte que en esa película sale encantadora la actriz, se me hace un papel precioso. O sea, con toda la dignidad de una mujer, con toda la valentía de la que una mujer es capaz, y con todo el estoicismo ante la adversidad. Esa es chiquitita. Adelante, Pantoja. Voy a hablar acerca de una chica que es probablemente no sea tan destacada en los valores que acaba de mencionar estoico. Entonces no. Porque la vida la lleva a esa circunstancia. Es una joven pandillera, desarraigada, adicta a las drogas, chiquito, que la encarcelan porque cometió varios robos y asesinatos. Y se la van a chingar. Como tú, Carlos. Y bueno, una autoridad de secreta la conoce, ve lo que puede hacer y se la llevan y la instruyen y todo el rollo. Está hablando acerca de Nikita. Nikita es una historia, es una película franco-italiana, la original, de género policiaco. Y bueno, pues es muy, muy, muy chingona la película. Después de que fuera la película, sacan una versión para la televisión de Estados Unidos, bueno, perdón, sí, bueno, para la televisión de Estados Unidos, la serie es canadiense, Y bueno, esta serie era protagonizada por una chica que se llamaba Pita Wilson. Pita. No, no es Pita, es Peta Wilson. Peta. Pita Wilson. Y fue de gran éxito en los en los 97, finales del 97 hasta el 2001. Y es la historia de una asesina, cabrón. Sí, que andaba matando güeyes y está muy normalmente chingona. Se hacen las asesinas, matan gente, amigo. Sí. Sí. Por eso el mote, ¿no? Sí, sí, sí, no, tiene que ver, bueno. Sí, ¿no? Muy chida la serie, bueno. Muy chida la película, si pueden verla. Habrá asesinos que no maten. No, pues no son asesinos. No son asesinos. No son asesinos. Pero nomás lo... Ok, sigue, gracias. Batapuntz. Valiente esfuerzo, noble adversario. Quisiste salir del fango, no, pero no te fuiste de boca. ¿No? Por eso reitero, muy importante lo que vas a decir. Ya no hay marcha atrás. Ay, Adelante, Bernard. Bien, año 2011. Un terrible virus ha eliminado a la mayor parte de la población del planeta. Incluido el Iván. Y todos nosotros, güey. No, los no, pocos supervivientes se refugian en Bregna, una ciudad aislada controlada por científicos, donde se puede llegar a alcanzar una vida casi perfecta. Pero no todo es tan idílico como parece, y siempre existen amenazas externas. Pero para combatirlas, la ciudad tiene a Aeon Flux. Aeon Flux. Interpretada por Charlize Theron. Charlize Theron. Fíjate que, bueno, en lo personal, la película no la he visto, pero no me llamó la atención por el ranking que tiene. Está fatal, ¿no? Un 10. Sí, asqueroso. 39 fue lo que dije. No, mejor me pongo a ver otra cosa más 10, interesante. 10.39. 10.39. Fíjate que esta... Pero ya lo hace bien, ¿no? Este personaje en Flux sale de una serie animada, que estaba en MTV. Lo interesante de esta serie animada es que siempre, o sea, siempre combatía con determinados cabrones. Al final siempre moría el personaje, güey. Ah, sí. Siempre en cada capítulo era como el de los ¿cómo se llama? De South Park, que cada programa se como Kenny, como el Kenny, que cada programa se muere. Era algo parecido, pero está muy padre el tipo de dibujo de la serie animada. Es muy violento, es muy diferente a todo lo que se manejaba en aquellos años. Muy chido, ¿eh? Sí, sí. Bien. ¿El que sigue? Bueno, retomando el Final Fantasy 13, el personaje Lightning. 13, güey. No, y todavía siguen están saliendo. Están chidas, no esas, güey, no manches. La protagonista principal y heroína de la historia es una joven habitante de Bodum y miembro de la Guardia. Su verdadero nombre es Claire Farron, pero tras el fallecimiento de su padre se cambia para olvidar esa etapa de su vida y vivir tranquilamente junto con su hermana Sera. Pues aquí es una... En el videojuego te ponen que es una chica muy... muy callada, muy brutal, bueno, no brutal. Bruta. No, tampoco. No te lo podría poner. Podría ser sanguinaria. Ok. Entonces, no tiene conmiseración por nadie. Cabrón. La palabra de la semana. Conmiseración. Hacer planas, señores, hacer planas. Perdón, sigue, Iván, perdón. Y pues es otro personaje de los cuales se centra el videojuego. Tanto así que le sacaron segunda parte. Órale. El que sigue. Bien, año 2000, estamos brincando el milenio. Y viene esta película que a la fecha me sigue gustando. Y a veces que la llego a ver no la desmitifico, sigue vigente. Aquella película donde el matrimonio de Norman y Claire, sí, ella es una ama de casa, el esposo es un científico genetista afamadísimo, y empiezan a pasar cosas raras en su casa, las puertas que se abren solas, mensajes pavorosos en el espejo del baño con vapor que sale de no sé dónde, y finalmente resulta ser que es una joven asesinada por su esposo y que yace en el fondo de un lago, clave que ella logra rescatar de un pequeño baúl con una una llave y también un colguije que ahí se encuentra en la película Revelaciones, donde sale Harrison Ford y... ¿cómo se llama esta güerita? Michelle Pfeiffer. Exactamente, es una película como de semi-terror. ¿Cómo se le puede definir? Es un thriller, sí, exactamente, de suspenso. Yo creo que de ese tipo, de mis favoritas, de ella también, por supuesto. Han Solo, pues ahí sale bastante, bastante digno, y aunque quiera seguir haciendo películas de ese tipo, jamás dejará de ser Han Solo. Revelaciones, año 2000. Adelante. ¿Qué tal está esa película, Yema? Súper. ¿Sí está buena? Sí, tiene está que verla, ¿eh? Quiero verla. Sí, es muy buena. Sí. Muy buena película. ¿Está en Netflix? No está. De hecho, tiene un... pues, el giro de la historia al final. Así de... no, seas mamón. Sí, no te la acabas. Sí, sí, no seas mamón. ¿Es verdad? ¿Es finales buenos? Sí. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Revelations? Revelations. Okay. Revelations. Buscaré mi copia libre de impuestos. Afirmativo, maestro. Y fíjate que fuera de bromas es complicado encontrarla, ¿eh? Como que fue de esas que de repente se quedaron enterradas. Y dices, bueno, pues era buena la película. No, o sea, sí valía la pena. Leafy Torrens lo soluciona. Es correcto. Entonces, sí. Bueno. 1999, Trinity. Ah, de pues Matrix. Claro, sí. Protagonizada por la muy, muy, muy guapa Carrie Ann Moss. Es un personaje genial. Es una... hablando de ropajes pegados. Así de cuero. No es vinil, ¿no? Lo que trae. Es como... bueno, trae de todo. Cambia bueno, varias veces. El punto es que sí. Es una guerrera extraordinaria. Claro que, pues, la idea detrás de que eran unos hackers que terminan defendiendo a la humanidad. O lo que queda de ella. De la ocupación de las máquinas, etc. Pero el personaje de Trinity es uno de los personajes de acción que redefinieron el nuevo siglo. Entonces, dentro de muchas de las cosas que revolucionó, por ejemplo, en este caso la película de The Matrix, entre efectos especiales, las peleas, una de las películas en que los hermanos Wachowski tuvieron la grandiosa genialidad de que los actores hicieran sus propias escenas de riesgo, porque decía, es que cuando tú ves una película, tú quieres ver al actor que realice sus propias peleas, rifándosela. Sí, o sea, que realmente haga las cosas, porque hasta antes de eso no era común. A partir de esta película ya los actores empezaron a cada vez involucrarse más, hasta que llegaron al punto de que las aseguradoras decían, oye, no, espérate, cámara, ya esto no lo puedes hacer, güey, porque sí se metían en demasiadas broncas, ¿no? Y el personaje de Trinity, pues sí marcó todo un género nuevo, marca un estereotipo muy diferente a las actrices de acción, porque era realmente era una guerrera, pero tenía un lado femenino también muy, muy marcado. Entonces, unía en un solo personaje a una mujer fuerte, pero también femenina. Entonces, sí. Eso era padre de ese personaje. Que, por cierto, ahora que la vi en Jessica Jones... sí. Vieras que me dio cierto desencanto. Ya se me hizo tan balaceada, tan aplaudida, que dije, mira... pero bueno, ya... A mí se me hace que adelante, se ve muy bien, de hecho. Ya personificando una mujer grande, perfectamente ataviada, sumamente elegante. Dice, bueno, sí. En ese contexto también queda bien. Sí. Pero sí, el primer impacto fue de casi desmayarme. Sí. De la tristeza, por supuesto. Adelante. Ahora yo me voy también de ese mismo año, 1999, pero una que no fue tan encantadora. La película se llama Vice Moi. Traducida aquí en Hispanoamérica, Viólame. Esta película fue de esas hiperviolentísimas. Es protagonizada por dos chicas. Una de ellas era una muchacha, entre comillas, normal, medio locochona, que lo peor que hacía es que se tomaba ahí unas fotos cachondonas, ¿no? La otra sí era una prostituta ocasional, y se prostituía por drogas. Y eventualmente se encuentran. Tiene una escena muy fuerte en la que violan a una de ellas. Manu se llamaba la muchacha, se llama según el personaje. Ahí hay una amiga, una pandilla, un grupo de chicos abusan de ellas. Y ya cuando termina la violación tumultuaria, está la Manu toda maníaca, llena de ira, y la otra llorando y diciendo que hay que denunciarlos y todo. Y lo dice, ya, o sea, ¿para qué haces pedo? O sea, pues total, pues el sexo es sexo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces lo hicimos y no pasa nada? O sea, pues ya no se detiene. Lo que encabrona, pues desde luego fue el pinche gandaye, pero nada, pues ni pedo. Y eventualmente encuentra a Nadine, que es la otra muchacha, y con toda esa vida desubicada y con toda esa era reprimida, se les ocurre ir a asaltar a una mujer, a un cajero automático, y la están amenazando con el arma, saca el dinero y casi sin querer la matan. Entonces se quedan un poco impresionadas y ya dicen de que, ay, cómo somos gachas, porque la matamos, nos fuimos lisillas, ¿no? Una vez que superan el remordimiento, se van contra los hombres. Entonces por ahí agarran un ricachón, le hacen creer que pues va a vivir una buena experiencia y nada, que lo torturan y lo matan. Y de ahí la película desencadena en una serie de asesinatos que, aunque esté mal que lo diga, pero muy divertidos. Entran a un bar y anda, ejecutan a uno de ellos, pero de manera memorable, ¿verdad? Lo ponen en posición sumisa. Es gore también, esta es gore. No, no. No es de las de es la decir, pasada. ¿Antepasada? Lo empinan y le ponen el cañón de la pistola. Ay, y no, lo demás te lo imaginas, ¿verdad? Y el final es bueno porque ya en un asalto simplemente se descontrolan y llegan a los niveles más bajos. Y en un asalto matan una de ellas, no voy a decir cuál para no arruinárselas, pero supongo que es así. Muchas personas no la han visto. Y ya de ahí desencadena un final que es bueno, o sea, es inesperado y es bueno. Entonces, quien pueda pepenarla, viólame, está, diría que fuerte, pero bueno, tomando en cuenta de que pues es una película que ya... ya está por cumplir con la mayoría de edad. En realidad el estreno oficial fue en el año 2000, se había realizado un año antes. Aquí nos llegó pues un par de años después, uh-huh, de mi colección dorada. De hecho, de los primeros DVDs ya, que te aperraste. Que me aperré, esa y la de Irreversible. Eso fue de los primeros que tuve. Adelante, Pantoja. Adelante. Bueno, yo voy a hablar de un personaje que se llama Sarah Manning. Es una chica que vive en orfanatorios y luego es adoptada por una familia, se la trae en América del Norte. Y bueno, pues tiene malas elecciones en su vida, ¿no? Anda en la calle, roba y ese tipo de cosas. Y un buen día va caminando, va cerca de unas vías de un tren y ve que una chica está en la orilla de las vías. Y voltea la chica que se va a suicidar, porque se va a suicidar, y se ve a sí misma. Y se queda, ah, cabrón, ¿qué onda? No, no te suicides. Y la chava se avienta y muere. Entonces ella ya pues, ve las identificaciones y todo, y es exactamente igual a ella. Estoy hablando de la serie que se llama Orphan Black. Es muy buena serie. A lo largo de la historia se encuentra, va encontrando clones de sí misma. Bueno, para empezar, toma la identidad de la joven que está fallecida, pues cuenta bancaria, así que su vida cambia para todo, tiene novio, todo el rollo. Pero a lo largo de la historia empieza a encontrar a varios clones. Y resulta que es parte de un proyecto ultra secreto muy interesante. El personaje va evolucionando a lo largo de la serie. Historia. Si pueden, véanla, disfrútenla, está muy padre. Llegó a 3 temporadas esta serie. Está anunciada una cuarta, pero bueno, pues no sé si la sacaron o no. Pero el personaje está muy padre, ¿eh? O sea, no sé si la han visto, George. No sé si alguna vez tengan oportunidad de verla en Netflix, en alguna, sí, ahí está Netflix, algún lugar de streaming. Sí. Véanla, está muy muy buena, ¿eh? Ese personaje está muy padre. Sí, y bueno, implica el desarrollo de alguien que pues estaba perdida y todo el rollo, y se va encontrando a sí misma, pero se va encontrando a sí misma en otros cuerpos también, porque está clonada. Sí, si pueden, véanla, está muy chida. ¿Sale? Gracias. Adelante. Se va encontrando a sí misma, literal. Ay, qué momo. No es metáfora. Bueno, ya para terminar con mi participación de esta noche, pero como ya me quemó el cartucho Carlos Estoico, pues ya no voy a hablar de Selene de Underworld. ¿El que sigue? Me aperré. Lo dije y lo cumplí. Toma la barbón. Estoy cosi cumple. Te lo prometo y te lo cumplo. Pues del Assassin's Creed 3 Liberation, Aveline de Grampé. no solo es una mujer, sino que es la protagonista. Transvesti. Ah, no sé, lo pertenece a una raza no muy común, siendo africo-francesa. Ah, pues ya ves, sí. Pero Aberlin no le teme a nadie, especialmente a los hombres, ya que ella es una asesina profesional del siglo XVII en Nueva Orleans. El juego se desarrolla entre 1765 y 1777 y cuenta como protagonista a Aberlin, una mujer que puede empujar a personas sin perder el juego de la guerra francesa e india. El siglo XVIII en Nueva Orleans, donde la vestimenta de los hombres es un chalencón con un pantalón y medias. Y el de la mujer muy incómodo, ya que abajo del vestido lleva crinolina en un aro según su clase durante la gobernación española de Luisiana. ¡Qué ole! Está bien, no vas a salir con la jalada, Jimmy. El que sigue. Año 2010. Bien. Lo siento, señores, pero me tocaba perrarme a mí. Es la historia de Nina Sawyers, aquella... mujer quizá no tan joven, pero aspirante a representar de manera brillante al cisne blanco en la película El Cisne Negro de 2010, perdón, ya estoy dormido, güey. 1910, ¿cómo se llama? ¿Un viaje en el tiempo? No proyectaste. Sí, Natalie Portman. Pues es que se da ya. Gran, gran, gran película. Sí, muy buena. De este maestro Aronofsky, donde ella representa pues una doble personalidad tremenda, ¿no? Con la mamá y Puño de Hierro y esa gran rival que tiene en escena, que es Mila Kunis. Con esas metáforas que en cierto momento no sabes si está pasando de verdad o no en la película. Sensacional. El final se me hizo increíble. La música, pues olvídate, no tengo ni qué decir. Extraordinaria. Y a pesar de que no es de mis temas favoritos esas películas de estos temas, hablaban también de ella, que pues tuve que verla, güey. Incluso la compré, güey. Extraordinaria película. ¿Incluso? Sí, incluso, o sea, rebasó mis expectativas por mucho. Altamente recomendable para aquel que no la haya visto, pobre de aquel. Pero bueno, ¿no? Sale incluso esta chavita que se roba las cosas de las tiendas, ¿cómo se llama? Todos tenemos una Winona en la cabeza. Ya bastante aplaudida, por cierto. No, pero sí. Y sale en ese papel. Sí. No importa, güey. Sí, y bueno, ¿no? Digo, sí, creo que es una gran, gran película. Donde su segunda, pues también es una dama, ¿no? Está Mila Kunis. Notable, sobresaliente. Adelante. Leia Organa. Ah, cabrón, tenías que saber. De hecho, me hacía raro que nadie lo hubiera mencionado todavía. Pero... Es rebelde, güey. Sí, la princesa Leia Organa de Star Wars 1977, protagonizada por Carrie Fisher. Drunky Fisher. Bueno, en aquella época todavía era Carrie Fisher, pero sí. Es fantástico el personaje. Es, yo creo que el contrapeso perfecto de Han Solo, Chewbacca y Luke. Los tres juntos marca precisamente una tendencia de personajes femeninos en el cine, porque también antes del personaje de Leia Organa, en las películas normalmente la mujer era la princesa en desgracia, que necesitaba ser rescatada, y resulta que Leia Organa no necesita ni madre ser rescatada, y al contrario, es la que termina rescatando el día. Sí. En muchas de las ocasiones la van a rescatar y lo rescata. Sí, sí. Y es un personaje sumamente de poder, de empoderamiento, y que además marca toda una generación, ¿no? Generaciones de niñas han sido ahora sí que influenciadas por el personaje de Leia Organa, y hasta la fecha sigue influenciando. Entonces, por ejemplo, el personaje de Padme, cuando surgen las precuelas, pues busca ser ahora sí que el personaje origen de Leia, y la verdad se queda muy corto. Sí. Digo, ¿qué nos hacemos, güey? O sea, sí, no le llega. Recicla el concepto de heroína, ¿no? Sí, y no le llega ni a los talones, no. A Leia Organa. Entonces, es interesante ver ahora la nueva versión de Daisy Ridley, en la nueva película de Star Wars, cómo sí toma elementos de Leia, que la hacen única, pero los adapta además a un nuevo personaje. Sí. Y por eso es que el personaje funciona. Pero no hay que perder de vista que el original, Leia Organa, que fue la que marca todo un trayecto, es único. O sea que la zorra te aperraste también de Force Awakens, cabrón. No, nomás la mencioné de pasadita. Fue de pasadita, así de... ¡Ah! Que ciertamente es un gran personaje, ¿no, Rey? O sea, se aperra la película y... Digo, Han Solo nomás porque pues es Han Solo. Pero si no estuviera ese güey, esta chava es la que se lleva la película. La película. Como se la llevó, estoy seguro. Sí. Y es que quitándonos de cuestiones emocionales, ¿no? Sí, sí, claro. Y es que es imposible hablar de Leia Organa sola. O sea, tienes que mencionar de fuerza, a fuerzas a Padme, y tienes que mencionar a fuerzas a Daisy Ridley, el personaje, porque están basados precisamente en Leia Organa de alguna manera u otra. Sí, incluso independientemente de que sea basura rebelde, por ejemplo, esa imagen conceptual de su bikini de metal sigue vigente hasta hoy en día, ¿no? Claro. Hay fotos que se ven con cierta frecuencia de hordas de mujeres con ese atuendo, ¿no? Hace un par de semanas vi una fotografía, quizá con 30 chavas, actual la foto, actual desde el año pasado, quizá 30 chavas con el atuendo idéntico, ¿no? O sea, lo mandaron a hacer en serie y ahí está. De hecho, hay un grupo como el de costuming de princesas Leia Organa de bikini. Y hay que recordar, por ejemplo, hace unos años, ¿qué será? Hace unos 6 años más o menos, Olivia Moon, la que es Psylocke, ahora en la nueva de X-Men, sale precisamente en una de las Comic-Con con un traje de Leia Organa, el traje bikini. Oh, Dios mío. Sí. Sí, pero sigue vigente y pues sí, la verdad es que te aferraste. La que bien. Sigue. Ahora sí, fíjate que me daba pendientillo que se aferraran, pero afortunadamente no. 1985, Sonia la Roja. La encarna Brigitte Nielsen, y ahí Schwarzenegger no hace el papel de Conan. O sea, sí lo hace, pero no se llama Conan, ¿verdad? Sí, pero no. Es como Bruno. Es verdad que se llama, ándale, se llama Calidor. Ahí se sacaron de la manga el nombre. Nada más porque pues tenía que tener final feliz, porque ahí en la historia, supuestamente, okay, para echarse a la Sonia, tenía que derrotarla en combate. Y para que el sacerdote pudiera yacer con una mujer, él mismo tenía que ser derrotado en combate, lo cual era muy, muy idiota. O sea, la muchacha se lo crees para hablar de este pendejo que no mames, ¿verdad? Mejor diga que es puto, güey, y ya. Quería tener un final feliz. Qué elegancia, Ay, no, es que yo no puedo estar con una mujer si no me derrota en combate. Un pinche animalote de 1.90 y 125 kilos, que no mames, güey. O sea, que diga que no quiere, ¿verdad? Ahí Brigitte Nielsen sale chiquita mamá. Sí. Ahí sale preciosa. Yo no sé cómo chingados, porque ya ves que no es el arquetipo de la belleza femenina. Es que ni es su primera cualidad. No es su primera cualidad, uh-huh, exactamente. Pero ahí sale bellísima. Ya en alguna ocasión habíamos mencionado esa película. Y la heroína que encarna es entrañable, porque primero es abusada por los guardias de la mala reina y etcétera, ¿no? Ya con el pacto con la diosa o el espíritu que aparece, se convierte en esa guerrera de pelo de fuego. Y con el Calidor y otro mocosillo emprende la aventura para derrocar a la mala reina. Entonces esa es una de las guerreras mamazotas. Y ahí aprovecho para mencionar que en la anterior película de Conan, cuando apareció Valeria, ay, se me hizo muy pandrosa esa güera, pero le dice a Conan que aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Eso. Aunque lo separara la muerte, dice que ella no sabe lo que hay más allá, pero que ella derrotaría a la muerte para venir a ayudarlo si algún día él lo necesitara. Ese diálogo es directamente extraído de los cómics de Conan, pero quien se lo dice es Belit, la reina de la Costa Negra. Entonces, ya después de que va navegando y él disfruta del baile tribal de la Shemita, que siempre que lo hace tiene un trance hipnótico muy, muy excitante. Después de yacer con ella, ella le hace ese juramento, le dice, si yo muriera, y tú pelearas por tu vida, cruzaría el abismo entre la vida y la muerte y vendría para ayudarte. Y es casi profético porque cuando llegan a la isla, que ella muere ahorcada por un demonio con el collar de rubí, que fue la que lo deschavetó, todos los corsarios negros los ve muertos y algunos convertidos en hienas, y todos con las manos destrozadas, con las lanzas hechas pedazos. Entonces Conan sabe que sus corsarios murieron peleando. Por lo menos. Y ya cuando espera él solo en el ocaso el arribo de estas hienas, otrora hombres, a que lo ataquen y lo destrocen, él está solo, triste por la pérdida de su amor, con su casco y su espada en mano. Cuando lo atacan las hienas, logra abrirse paso y ve que sus corsarios disminuyeron el número de la jauría, por lo cual llega el demonio líder y empieza a combatir, y la fuerza es formidable. Y en el momento clave de la batalla, él empieza a manotear, el diablo empieza a manotear, como si estuviera luchando con algo invisible. Y él entiende que Belir regresó a combatir al demonio y le da el tiempo suficiente para tomar su espada e hincarla en el corazón del diablo. Toma la barbón. Es así. De las orinas de Conan no las podía dejar pasar. Y ya, adelante, Pantoja. Bueno, esto... Yo hablar de un personaje que definitivamente es un complemento muy importante en la trama de la película de Mad Max, que el personaje se llama Imperator Furiosa. Lo protagoniza Charlize Theron. Y no manches, o sea, esta chava se la parte con todos, a pesar del impedimento físico que tiene. Y fíjate que estaba leyendo en varios lugares. Yo no le vi ningún impedimento, güey. Bueno, nomás le faltaba una manita, ¿verdad? Pero este. Tiene otra mano, ¿verdad? No hay problema. Écheme una mano. Okay, fíjate que esta el manejo que se le dio a este personaje ha llegado a muchas mujeres que tienen una discapacidad física real, porque hasta este momento ellas mencionan que no había existido un personaje femenino que fuera tan importante en una trama y que tuviera algo que ver con ellas. Entonces el personaje es muy muy valioso para un nicho de mercado muy importante. Y el personaje en sí de Charlize Theron está cabrón. O sea, aparte que la película es vertiginosa en su desarrollo y en su... ¡A madres! El personaje es muy chingón, ¿eh? Sí, sí. Sí, la neta sí. Bueno, como todos sabemos, la historia empieza con que ella va con... Sí, ya no la sabemos, güey. Nunca vieron por gasolina, para el que no los han visto el canal. Arturo no, güey. Ah, pero... Ah, güey. Toma okay. Natal. Oh, saludos, bueno, al Artur. Si es que nos escuchas, quieras, Artur, tienes que verla. Un gran personaje, Imperator Furious. Furious, sí. Perrote, güey. El que sigue. Yo sí. Ok, me brinco a dos. Los cartuchos. Chido brincados. Voy a volver nada más. Voy a echarle un poquito de limón a la herida, me vale madres, de manera muy rápida, retomando una película que tiene que ver con el tema de la religión. Año 2002, la película Las Hermanas de la Magdalena. Aquella película tributo, denuncia a los conventos de la Magdalena que estaban en Irlanda, donde pues ahí estaban todas las chavas prácticamente recluidas, aquellas chavas que habían tenido terribles pecados en su vida, como haber sido violadas o como ser de ideas libertarias o como ser madres solteras, terribles pecados para su punto de vista, y eran recluidas y se la pasaban en las lavanderías como esclavas, güey, trabajando de sol a sol, sin derecho a un sueldo, y miles ahí morían, güey. Llegaban y morían, llegaban. Esa es una denuncia a este tipo de conventos de la Magdalena. Y pues bueno, no, finalmente no me podía aguantar las ganas de mencionarla, donde pues valerosas e inocentes mujeres estuvieron ahí recluidas y perecieron, ¿no? Adelante. Eleanor Haraway. Ay, pinche perro, güey, era la que me decía. Está bien, adelante. Pinche candelas, güey. Interpretada precisamente. ¿Por quién? ¿Quién la interpreta, güey? La agente Sterling. Jodie Foster. Jodie Foster. Sí. La película de Contacto de 1997. Joya. Fantástico Joya. Personaje. Es una científica completamente escéptica. Va en busca de la verdad. Y más allá que búsqueda de la verdad, va en busca de respuestas. Sí. Respuestas a preguntas fundamentales que todos nos hemos hecho. Básicas. ¿Quiénes somos? ¿Hay alguien más allá afuera? ¿Somos los únicos en el universo? Y busca esas respuestas de manera honesta y de manera incansable, ¿no? Entonces, al confrontarse ante la posibilidad de que pueda tener respuesta a estas incógnitas que ella se ha estado preguntando por toda su vida, desde la muerte de su padre, pues tiene una lucha incansable, ¿no? Es un personaje fantástico y también, igual que algunos otros que hemos estado mencionando, con muchos defectos, sí. Con muchas fallas, pero un gran valor, y es otro tipo de valor. No es a lo mejor el valor de enfrentarse a un ejército enemigo y órale, no, o a una horda de zombies, pues no tampoco, pero es un valor muy honesto de enfrentar sus dudas, enfrentar sus temores y buscar ahora sí que la verdad en ello. Claro, incluso de manera notable, esquivando piedras tremendas en el camino. Primeramente, cuestiones como de tipo de credibilidad, ¿sí? Donde la menosprecian, especialmente su jefe, el doctor Trumbling. Luego, pasando por encima de cuestiones de grilla, por el mismo doctor Trumbling, que se da cuenta que ella tiene la razón y él quiere hacerse del proyecto. Pasando por encima de cuestiones de fe, con el padre Joss, ¿te acuerdas? Que luego echa pata con él, o prematuramente echa pata con él. Y después pasando incluso por encima de la opinión pública, ¿verdad? Donde pues dicen que ella es una mentirosa, que no es cierto lo que pasó, que se lo imaginó. Pero siempre ella cobijada por lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese convencimiento muy propio de la enseñanza de su papá en su momento, que también muere prematuramente, de ahí su separación de las cuestiones de fe. Y siempre fiel a eso, ¿no? En su momento, el doctor Haden, que es el que la patrocina desde la oscuridad, la conoce desde niña, cree en su proyecto, la apoya, incluso es el personaje que hace el segundo pues aparato para poder entrar en comunicación con la gente que dejó esos mensajes. Y al final pues nos deja igual, güey, porque dice que pues ellos ya llegaron cuando estaban esos agujeros de gusano y esas cosas, no saben quién las hizo y pues bueno, no, realmente es una película fascinante, escrita ni más ni menos por Carl Sagan. Exactamente. Entonces, bueno, saben de qué estamos hablando, el que no, pobre de él, aplíquense. Gran, gran película. Adelante. Última ronda. No mames, güey. ¿Sí, ya? ¿Ya es tiempo? Sí, ya, güey. No, ya está, se fue Iván, güey. Puta madre, se van a quedar cuatro. Agarra la más chida. No, sin albur. O haz un combo. O haz un combo como el Candelas. Yo me aventé tres en una, güey. Se chingó siete películas. Pinche madre. Mulan. Ah, pero en realidad, no habíamos mencionado animadas. Mulan es un poema. Es que me gusta mucho la historia real y la película, como dice el Candelas, live action. Me gusta mucho la historia. Es un poema que tiene una un dibujo, una imagen, un grabado, que se ven unas liebres, una liebre adelantillo y las demás liebres atrás. Y tiene una leyenda que dice: a ver, cabrones, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la hembra? O sea, noten la diferencia. Y hace referencia a la leyenda, que al poema, en la que describe que Hua Mulan va en lugar de su anciano padre a tomar su lugar en el ejército en la guerra, para que pues desde luego él tenía muchísimas más probabilidades de morir. Se disfraza como varón, lucha como varón y es tan excepcional su desempeño que es premiada por el emperador dragón con altos honores. Es muy antigua la leyenda de Hua Mulan, pero ahora resulta en internet. Yo sabía que no estaba fechado, o sea, que básicamente no saben si fue real o si fue un invento, pero ahora con el maravilloso Google resulta que fue de 1368 y que sí está basado en algún hecho real. A mí siempre se me había hecho muy plausible que existiera, porque no es una leyenda, no es una parábola con una enseñanza exacta, ¿no? O sea, como para una sociedad que es entrañablemente machista, no tendría por qué tener ese tipo de fábulas. Entonces, parece ser que sí hubo un dejo de realidad en esta historia, tomada en 1998 por Disney, que pues, está chafona, pero entretiene. Y luego en 2009, que esa película es buena, a secas, tampoco es magnífica. Y pues la muchachita que se transforma, que se hace pasar en muchacho, pues esa sí es de las que quería nombrar y nada más para hacer el combo. ¡Piu, piu, piu, piu! Se me queda la de Nymphomaniac 2, el del 2014, un churro espantoso de la ninfómana que es encontrada golpeada por un extraño y le cuenta todas sus aventuras y excesos. Ahí tiene un par de dejos, pero ¿sabes qué me gusta mucho de esa? La mujer. Claro. Cuando le está contando, dice que cuando iba con su padre, ella le dice que los árboles le parecen como si fueran las almas de los humanos. Entonces dice, pues es una buena metáfora. Algunos son retorcidos, algunos son pequeños, otros son muy grandes y parecen almas de humanos. Y un día el padre le dice, mira, ese es mi árbol, es un roble, era grande, era fuerte. Y ella a lo largo de su vida nunca encontró el árbol de su alma. Y ya después, de conforme avanzan en tres cuartos de la película y se entiende de que ella estuvo enamorada de una muchacha con la cual ella se reflejaba, una vez que ésta se va y la deja, y ella por primera vez experimenta celos, ansiedad y todo este tipo de cosas. Mira, ese es mi árbol, una enredadera. Al romper una relación que pues no sabe cómo afrontar la pérdida de la pareja, entonces entra en un shock y se va. Y al pie de un acantilado encuentra un árbol horrible, seco, con algunos insípidos brotes, con el tronco torcido. Como tú, güey. Y caído, con aspecto triste. No, y se queda parada viéndolo. Y en ese momento, sin que haya diálogos, entiendes de que acaba de encontrar el árbol de su alma. Entonces ese dejo me gustó mucho. Metáfora ahí. Sí, esa metáfora bonita. Estuvo muy buena y pues ya, por más esfuerzos que haga para seguir haciendo el combo, ya no hay yo cómo hilarlo, porque quería hablar de las niñas de Ofelia del Laberinto del Fauno, chingado. Claro. Y del Puente Terabitia, maldita sea. Te odio. No, ya, esa la tienes prohibida, ¿entiendes? Y ya no puedes hablar de las cosas más tristes de cuando se muere, que hace ¿cómo queda desmembrada? Está cabrón por el río. Ay, gachote. Adelante. Bueno, yo quiero hablar acerca de una película que a mí me gusta mucho. Y es un personaje que, bueno, no sé qué tanto se acerca a la vida real. Una película del 99 que se llama Juana de Arco. Ay, maldita sea. Yo no la vi. Se llama, bueno, el título original es The Messenger, the History. La de Jean-Luc Besson. Sale Mila Jovovich como protagonista. Está perra esta película. Está chida. Sí, es muy buena. A mí sí me gustó mucho. En ese año salieron dos precisamente de Juana de Arco. Sí, esta de... salió una para televisión y salió una para el cine. Es buena esta película porque narra cómo es una niña que va dos o tres veces a confesarse a la iglesia. Y haz de cuenta que el sacerdote, pues, oye, ¿tienes problemas en tu casa? No, pues... es una niña muy inocente y todo. Un día camino a casa. No tengo casa. Un día camino a casa se encuentra una espada y se la lleva a la casa. Y llega el ejército. Pues llegan los ingleses y hacen garras a su aldea. Y ahí le dan violín a su carnal y la matan. Y ella empieza a percibir visiones de Dios, que tiene que comandar al ejército. Sí, cucú. Empieza a recibir mensaje de que tiene que llevar al ejército para atacar a los ingleses. Tienen que verla, es muy buena. El personaje es muy interesante. El final, no sé qué tan hollywoodesco sea, pero a mí sí me gustó. Véanla si pueden, muy interesante. Me gusta mucho este personaje. ¿Algún gracias. Combo que se haya quedado? No, es así, ¿eh? Fíjate, no, esa no solamente la he visto, la tengo. También es de mi colección dorada. Sí, está chingona. Es muy buena esa película. ¿Y para qué? Se aguanta. ¿Ah? Bueno, bien. Pues puedo hablar de Jessica Alba también, pero bueno, continuemos. Sí, en la de Sin City, vean, chingada madre. Cuatro Fantásticos, que Cuatro Fantásticos vale madre, pero ella es protagonista en Sin City. No. Hay una parte, ¿no? O sea, mira, hay una parte donde se sale las puñaladas traperas. No, eso no contaba. Bueno, continúa, mi buen. Bien, mi última participación, que también puede ser mi combo con lo que se dejó en tintero, como dice Berna, por 5 pesos más, ahí les va. Ya sé que van a patear mi casa de muñecas. No, modo. Nosotros nunca hacemos eso. Año 2013 es la historia vertiginosa de Ryan Stone en Gravity. Bueno. Gran apuesta de nuestro paisano, el máster Alfonso Cuarón. Ahí apadrinado por ya saben quién, en el cinefotógrafo más aclamado de los últimos tiempos. No sé, ¿quién dice que ya tiene un récord, verdad? Sí, ya tiene tres. De esta odisea espacial, ¿no? Que a lo mejor no es la historia más interesante, pero es tan, tan rápida, tan vertiginosa, que no te da tiempo de nada. Y que yo creo que esta actriz Sandra Bullock lo hace bastante, bastante bien. Se ganó un premio, ¿no? Entonces se ganó un premio por eso, está reconocida. Adelante, no sé si se lo merezca o no, pero pues ahí lo tiene. La película se me hizo extraordinaria, los efectos súper chidos. Y bueno, habrá quien diga, ah, pues sí, sí, sí. Por su culpa se murió George Clooney. Sí. Pero lástima. ¿Qué me dices, güey? Yo no la había visto. Ah, güey. Y por 5 pesos más. Se muere y lo revive. No, lo que se me quedó en el tintero: 2012 Prometeo. Del mismo año, sí, Valiente. En el 2014 se me queda Maléfica. 2015 Ex Machina. Llevé. Y en el 2015, una dupla ahí de damas que es Intensamente. Su sentimiento, alegría. Ay, sorry, y la niña protagonista. Sí. Adelante, Lord Tetanus. Ok, bueno, pues yo voy a terminar entonces mi participación. Super está. Mega chirre que tiene que tener mega combo. Sí, eso es todo. Entonces nada más voy a mencionar a Killer dos... dos actrices, bueno, en este caso dos personajes de Fantástico. Series de televisión muy muy diferentes pero sumamente fuertes. Olivia Dunham, de la serie de Fringe, interpretado por Anna Torv. Este personaje, bueno, de hecho desde la serie en sí, al principio se le quiso tildar de que era la nueva X-Files, pero poco a poco fue desmarcándose por completo y siendo su propio estilo, su propia forma. Y el personaje de Olivia Dunham, que es quien lleva precisamente el peso de la serie. Ella es una agente del FBI que por X o por Y situaciones termina estando a cargo de un grupo que investiga eventos no sobrenaturales, pero sí de bases científicas dudosas. Entonces, discutibles, sí, paranormales. No, no, no, porque sí tienen explicación física, o sea, sí tienen explicaciones. Entonces, está padre, está muy, muy buena la serie. Y el otro personaje es Claire Underwood, de la serie de House of Cards, interpretado por la aún muy simpatiquísima de Robin Wright. Es un personaje sumamente despiadado, ambicioso. Es un personaje que no se detiene ante nadie ni ante nada para lograr sus fines. Derrote. Sí, no, está cabroncísima. Y muestra otra faceta también de las mujeres, ¿no? De cómo luchan por obtener pues ahora sí que sus metas, sin importar lo que tengan que hacer, entonces, o a quienes tengan que destruir. Entonces es otro personaje. Metas, mejor. Entre más metas, mejor. Finísima persona, señores. Sí, sí. Ya son las 2 de la mañana. Entonces, bueno. Ahora, estos personajes que hemos... ¿Sabes quién se nos pasó? ¿Quién? Jessica Jones. Sí. Pero bueno, también está sensacional su serie. Estos personajes que hemos estado mencionando, la idea era precisamente, salvo los de Oscar, era precisamente mostrar las fortalezas de los personajes femeninos. El empoderamiento. El empoderamiento, los aspectos positivos de, claro, de estos personajes, ¿no? Precisamente pues, celebrando el Día de la Mujer. Y salvo quitando algunos comentarios misóginos de Carlos, ¿verdad? Del día de hoy, pero eso era imposible. Los vulgares del Oscar. Pero no fueron misóginos, nomás que nomás en contra de las pinches viejas. No, no es cierto, al contrario, felicidades a todas ellas en su día. Pues y en mi familia se compone de puras mujeres. Sí. Ándale, güey. Ahí vas a pagar empezando, todo. Empezando por lo que manda, ¿verdad? Ándale, güey. Entonces, pues bueno, comentarios finales, Carlos. Pues fíjate que un placer hablar de esto y con las heroínas que, bien, que sacamos, por lo menos de que se note que teníamos un, o yo quise pensar que se nos iba a notar de que uno fueron las simpatiquísimas, sus atributos y nuestra lasciva y cochambrosa mentalidad, y que en esta ocasión iban a poder ver ustedes que también apreciamos otro tipo de cualidades, pero no, ni madre, así nos fuimos por las buenotas como siempre. ¡No! Y volvimos a decir lo mismo, ¿verdad? No necesariamente. No. Ah, pues nomás uno o dos, pero o sea, ah, la inteligencia siempre me ha cautivado de fulanita, claro, nada, sí, ni madre. O sea, ay, se ve bien mamazota, güey. Pero de todas maneras un placer y quiero felicitar a todas, a todos ustedes en su día. Muchas gracias por parirnos. Adelante, Pantoja. Un placer hablar en este programa de tantas cosas bellas que tiene la vida. Y bueno, pues definitivamente yo sé que en la semana voy a ir acordando de varios personajes importantes del mundo friki femeninas. Todas tienen mi admiración y mi respeto a pesar de las pendejadas que pueda llegar a decir. Y pues también felicidades, no nomás es un día el de la mujer, sí, también me, bueno, hay pues no tantas, tienen un chingo, pues ya sé, güey, nunca van a estar conformes. Perdón. Felicidades, sí, muy bien, gracias. Adelante Berna. Bueno, pues muchas felicidades a todas nuestras podescuchas femeninas en su día y nos vemos el año que entra con el próximo programa. Bien, sí, quizá para los que me conozcan, sí tengo mucho ser del lado que apoya al lado feminista. Claro, con ese porcentaje que dices, bueno, ahí no las puedo ayudar, ¿verdad? Que son cosas como manejar o el uso de la tecnología, pero bueno, no cosas de esas tan rutinarias. Reconozco humildemente su superioridad ante nosotros los hombres en muchas cosas. Aquel que crea que es más listo que ellas, no, maestro, olvídese. Te hacen creer que eres más listo, pero no es cierto. Feliz en su día. Pues mucho éxito en lo que están haciendo y a las que trabajan o están en el medio de lo que nosotros nos gusta mucho hablar, que es el cine, el cómic, los monitos, donde ellas están involucradas, pues que echen ganas desde su trinchera, ¿no? Han hecho cosas notables, dignas de ser mención, ya dijimos aquí algunas, y pues bueno, ¿no? Adelante, Candelas. Sí, ¿no? Quiero decir, nos vemos la próxima semana, pero eso te toca a ti. Adelante. ¿Sí, no? Sí, pues, ¿no? Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana. De igual manera, pues les recordamos, pueden suscribirse en iTunes para descargarnos directamente, o en iVoox o Stitcher. También pueden entrar a nuestro sitio, frikipodcast.net. Ahí, semana con semana, a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, se publica el episodio. Ahí vienen los perfiles de los que participamos en esa emisión. Ya valió mal. Contenido de la música de fondo. Que estén escuchando, entre algunos otros datos curiosos y episodios similares o de temas que pudieran interesarles. También trabajo, ya saben, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter o en nuestra cuenta de Facebook. Les recordamos pues que no sean hojaldras, pónganos sus estrellitas y valoraciones ahí en iTunes. Recuerden que estamos detrás del Capitán Pada y andamos subiéndolo, bajando, pero allí andamos en la pelea. Entonces pues nos escuchamos la... ¿Qué? Ya estamos... Ok, está bien, pues. Pues son ya las 2 de la mañana, güey, estoy cansado. No, pues, pues cámara. Entonces, bueno, esta noche nos encontramos. Estoy con el empalador. La voz que acaricia. El condenado de Duramburgo. el Gimonauta. Y se me olvidó felicitar a nuestra amiga y maestra Marianita Laurencia y a mi buen amigo Fernando, que se acaban de hacer uno con la fuerza, se acaban de casar y se van 4 años a vivir a Israel. Éxito y muchas felicidades. Chingón, felicidades. Okay. Bien. Y Lord Tuétanos. Escúchenos, no sean culeros. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.